Esos mensajes prácticamente automáticos que dan el tiempo a la vez que dan las noticias, mientras que introducen anuncios precisamente de corporaciones farmacéuticas. A día de hoy, industria farmamentística, de la cual no solo se nutre en el sentido económico, saben ustedes que imprimen prácticamente el dinero, determinadas corporaciones que están incluso detrás de estas entidades supranacionales, sino que tienen intereses mucho más legítimos para ellos, pero mucho más oscuros, que pasan por la eugenesia y ahora también por el control de toda la población mundial. Pero hay una, ya ni siquiera una semilla, digamos que hay un brote, y no precisamente de coronavirus o de inexistente coronavirus. Hay un brote de humanidad despierta en muchas partes del mundo. Y aquí la quinta columna ha jugado un papel esencial. Porque todo lo que ha ido diciendo lo ha ido demostrando y corroborando. Hoy se suman más científicos en otras partes del mundo que ya no solo hablan de la COVID-19, sino que lo ven como un vertido de radicales libres potenciados por el óxido de grafeno, que hablan de tormenta de citoquinas, que hablan de neumonía bilateral y de inflamaciones por todo el cuerpo, potenciados por el óxido de grafeno, del cual ya no cabe ninguna duda que ha sido introducido dentro de los viales. Además, ustedes saben que el oficialismo, los mentirosos, tienen la vaga costumbre de achacar a virus inexistentes, todas las dolencias que ellos mismos provocan a través de procedimientos vacunales, profilásticos, a través de fenómenos de radiación o interacción de esos dos componentes, surge ahora el caso de la hepatitis en niños, justamente ahora, justamente cuando se ha introducido este material, también en adultos, pero especialmente llama mucho más la atención a niños. ¿Por qué? Porque normalmente acuden con mayor frecuencia a las clínicas pediátricas, etc. Y lo achacan de origen desconocido, es decir, no es ni una hepatitis ni de la A, ni la B, ni la C, ni la E. Es una hepatitis de origen desconocido. Y probablemente ya estarán buscando algún animal para hacer ver qué ha pasado de un ratón, creo que dicen ahora, lo vamos a ver. Ustedes ya saben cuál es el origen de esa inflamación del hígado, por el cual probablemente también pase este material, el óxido de grafeno reducido. Por lo tanto, nunca hablamos. Efectivamente, en el año 2021-2022 va a ocurrir todo. Va a pasar de un pangolín, un murciélago, la sopa del murciélago y ahora también de los ratones o de una nutria que pueda encontrar usted allí en una ribera, ¿verdad? Esa tuvo la culpa de todo lo que está ocurriendo. Son especialmente mentirosos para achacar a algo inexistente, ficticio, que nadie puede ver, las dolencias, la enfermedad y la muerte que ellos provocan. Están obsesionados con la reducción poblacional, con la reducción del planeta, y para ello han utilizado todas las instituciones en el poder, ocupado además por auténticos psicópatas. Hoy probablemente tengamos uno de los programas más interesantes de la quinta columna, aparte de las inestimables reflexiones del doctor Sevillano, magistrales, que hacemos en directo. Que como digo, son programas en vivo en el sentido de que los guiones no están, salvo las noticias que forman parte del programa, no están, digamos, estudiadas a la hora de cómo van a salir después. Entonces intentamos utilizar un lenguaje lo más llano y sencillo posible para que ustedes puedan entender lo que está ocurriendo en el planeta ahora mismo, o lo que está ocurriendo en nuestra sociedad. Eso de planetario suena muy. Por eso, como vuelvo a decir, no, salvo cuando utilizamos tecnicismos propios del lenguaje, que lógicamente hemos tenido que estudiar o investigar, no para convertirnos en expertos, porque la palabra expertos a día de hoy suena muy mal. Le dan el curso de experto a doctores como César Carballo, que sigue hablando de las mascarillas, etc. Tiene su papel, tiene su guión, cada uno en esta vida ha elegido el bando en el que quería estar, y por supuesto la quinta columna siempre va a estar defendiendo la verdad, la ciencia. Nosotros nunca hemos renegado de la ciencia. Otra cosa es lo que ahora digan que dice la ciencia. Eso quiere decir que la han adulterado, la han sesgado, sacan informes en función de su conveniencia, una total adoctrinamiento universitario por una parte y después adulteramiento de la ciencia. No solo por conflictos de interés, o más bien por, no solo por interés económico, sino por interés de dar explicación, quieren dar ahora explicación a todo lo que está ocurriendo, bien sea por la contaminación ambiental, el cambio climático, el que usted duerma poco, el que esté feliz, el que esté contento, el que haya cambiado la hora, el que haya cambiado de estación, el que haya perdido su equipo de fútbol, el que no se lave los dientes, el que tenga el tobillo de cierto tamaño, el que tenga la nariz y la oreja de cierto tamaño, todo eso dicen ahora que está relacionado con el riesgo de arritmias y accidentes cardiovasculares en general. Cada vez están bajando más el nivel de intelecto a partir del cual una persona se puede dar cuenta de que le están engañando. Es decir, la tomadura de pelo cada vez ha bajado tanto de nivel que dudo que ni siquiera haya un niño con 10 o 11 años que sea capaz de tragarse todas las mentiras de los mentirosos oficiales. Tenemos que preguntar si sigue vivo el sapo, efectivamente. Les recuerdo que hoy, precisamente en el programa de que haremos igualmente en el directo, en la propuesta de preguntas y respuestas, un seguidor de la Quinta Columna da una muy buena visualización y tomaremos ejemplos, con algo de humor también. Igualmente tenemos una serie de vídeos interesantes, una serie de artículos que hablan del óxido de grafeno y el óxido de grafeno reducido nuevos, donde se nos habla de cardiopatías, o mejor dicho, cardiotoxicidad, es decir, toxicidad directamente en el corazón, y además con el óxido de grafeno reducido, mucho más que el óxido de grafeno cuando se inyectó en ratones, este animal de laboratorio que tanto les gusta para sus artículos. Además de inflamaciones, que en el músculo cardíaco serían miocarditis, pericarditis, miopericarditis. Vamos a ver la capacidad del óxido de grafeno reducido para ser modulado a través de microondas, concretamente a través del 5G. Sí, qué casualidad, ¿verdad? Además, saben ustedes la frecuencia de 26 GHz, que es la que se va a licitar ahora. Qué casualidad, ¿verdad? Justamente la que provoca el efecto óptimo transistor del óxido de grafeno. Otra serie de artículos del óxido de grafeno sin desperdicio y cómo además la Quinta Columna aparece en la mayoría de webs compartidas dentro de la información alternativa en otras partes del mundo. Todo esto es posible gracias al empeño que ustedes, que forman parte de esta gran familia, una familia que busca la verdad y que quiere quedarse con la vida y con nuestro sistema, con nuestros principios, pero no con la antigua, perdón, no con la nueva normalidad que se nos viene de camino. Vamos a empezar, como digo, con el programa de hoy. Muy, muy, muy interesante. Vamos a escuchar también unas palabras de Emmanuel Macron, como le conocemos aquí también, donde nos habla de algo que viene muy poderoso de fuera. No sabemos qué ha querido decir con sus palabras, pero eso lo tendrá que explicar en una entrevista a 360 grados. Empezamos con el programa de hoy, pero como siempre lo solemos hacer, lo vamos a hacer con nuestro himno de alta vibración, el himno de la Quinta Columna. Bienvenidos a la Quinta Columna, un canal de información alternativa, donde contamos la realidad que sucede en nuestro entorno, donde explicamos con ciencia real, a partir de análisis de vacunas, que seguiremos haciendo además, todo lo que ocurre en nuestra sociedad, porque nos preocupamos por saber y porque dudamos casi desde el primer momento de las mentiras oficiales vertidas en la televisión. De los presentes sabía, no lo sabía, era mentira, mentí al mundo, no fui el único que guardó el secreto, fuimos nosotros, solo seguíamos órdenes, cuando la verdad ofende a nosotros, mentimos y mentimos hasta que olvidamos que la verdad sigue ahí, y aún así sigue ahí. Cada mentira que decimos supone una deuda a la vida. Tarde o temprano, esa deuda se paga. Miren a su alrededor. En nuestra nación, algunos hombres pueden ser discriminados por su raza o credo. Pero para ustedes y para mí, eso ya no existe. vigilarán la espalda del hombre que tienen a su lado, mientras él vigila la suya. Y a nadie le importará de qué color es o con qué nombre se dirige a Dios. Quiero que entiendan la situación. Entraremos en combate contra un enemigo difícil y combativo. No puedo prometerles que les traeré a todos de vuelta vivos, pero sí puedo jurar ante ustedes y ante Dios Todopoderoso que cuando la batalla se inicie, seré el primero en poner pie en tierra y seré el último en abandonarla. Y no me dejaré a nadie atrás. Muertos o vivos, todos volveremos juntos a casa. La humanidad. Esa palabra adquiere hoy un nuevo significado. Tenemos que dejar a un lado nuestras insignificantes diferencias. Estaremos unidos por un interés común. Y que de nuevo vayáis a luchar por vuestra libertad. No para evitar tiranía, opresión o persecución, sino la aniquilación. Luchamos por nuestro derecho a vivir, a existir. Y si vencemos hoy, no desapareceremos en silencio en la oscuridad. No nos desvaneceremos sin luchar. Hoy vamos a vivir. Vamos a sobrevivir. Enseñémosles que todo aquel que respira tiene el mismo valor y que todos los que deseen pisotear la garganta de la libertad caerán ante el grito de libertad. Todos somos la quinta columna. Lo siento, pero yo no quiero ser emperador. Ese no es mi oficio. No quiero gobernar ni conquistar a nadie, sino ayudar a todos si fuera posible, judíos y gentiles, blancos o negros. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Los seres humanos somos así. Queremos hacer felices a los demás, no hacerlos desgraciados. No queremos odiar ni despreciar a nadie. Bienvenido, ya estamos de vuelta en la quinta columna, un canal de información alternativa. Pero real. Precisamente compartíamos antes del directo un vídeo subido también a la labor importante que está haciendo otro canal como es el de Colin, donde se habla de la multiplicación del factor muerte. Nosotros estamos siendo testigos para gran parte de la población o aquella que de alguna forma tiene ciertas dudas de lo que está ocurriendo a lo largo de su entorno, que ver caer a tanta gente, especialmente en los pueblos, se nota muchísimo. Hoy veníamos de otro entierro, como dice siempre de forma amigable el doctor Sevillano, la campana de los pueblos está siempre cascada porque no paran de sonar últimamente, ¿verdad? Y es que está claro que algo está ocurriendo. Como poco, eso es algo que barrunta, digamos, en las cabecitas de todo el mundo. Algo está ocurriendo respecto a un gran número de muertes. Hay muchos infartos, dice la gente, pero además los infartos tienen una característica principal, y es que son infartos fulminantes, oiga, incluso jóvenes con 13, 18 y 20 años. Hay mucho cáncer también. Incluso a jóvenes con 17, 36, enterramos el otro día a un chico aquí. Y sobre todo, multiplicación del cáncer en el sentido de que aquel que lo tuvo lo vuelve a recrear rápidamente, justo después de esto que hacen llamar vacuna. Ha venido todo al unísono. Y es que cuando aplicamos lo que sabemos que hay dentro, además de eso que hacen llamar vacuna, a toda la población mundial, de forma global y simultánea, pues se genera una verdadera pandemia, pero de muertes. O mejor dicho, un genocidio. Porque estamos hablando de un compuesto químico tóxico introducido de forma premeditada a la vez que lo niegan, lógicamente. ¿Qué va a decir el criminal cuando lo descubren? Tenemos por ahí pendientes algún tipo desde el punto de vista legal, a partir de la determinación que ha dado un juez. Al parecer, un instituto de medicina legal de cierta comunidad dice que ha analizado la vacuna, a ver qué es lo que ha hecho y cómo lo ha hecho, y que no ha encontrado ácido de grafeno. Vamos a solicitar ese informe de existir. Ya verán ustedes. Aquí vamos a llegar hasta el final. En el programa de Colin, en el su servidor de Colin TV Show, ha publicado un vídeo que refleja, dentro de la vocación militar, por ejemplo, qué es lo que está ocurriendo respecto al número de muertes. De modo que, para que ustedes se hagan una idea, si yo les hablo del aumento de un 300%, quiere decir que han fallecido tres veces más. Pero si hablamos, como en este caso, de un 1100%, quiere decir que por ahora las muertes en el ámbito militar, concretamente en Estados Unidos, se han multiplicado por 11. Quiere decir que si antes fallecían 4 soldados, ahora fallecen 44, por ejemplo. Esto es una burrada, porque además irá increciendo, porque increciendo va la campaña de vacunación. Mientras tanto, Antena 3, Telecirco, etcétera, sigue achacando todo a la contaminación ambiental y el cambio climático, que ha venido justo a atacar a toda la población, a la sociedad española en particular, que es la que a nosotros nos ocupa, pero también, digamos, de forma planetaria, justo después del pinchazo del óxido de grafeno. Además, vamos a ver los artículos de la literatura científica de cómo afecta a la biología humana el óxido de grafeno. Y cómo otros científicos en otras partes del mundo hablan de neumonía bilateral, de tormenta de citoquinas y de inflamaciones por todo el cuerpo con el óxido de grafeno. ¿Les suena a ustedes de algo? Se parece bastante al SARS-CoV-2, salvo que hoy además vamos a ver otra publicación donde no hay evidencia del famoso SARS-CoV-2. Por lo tanto, no hay infección por SARS-CoV-2. Lo que sí hay es intoxicación premeditada con óxido de grafeno reducido a toda la población. Primero, a los ancianos de las residencias la vacuna antigripal, porque también la vimos, las chiromas, la basigrip tetra. Y después, utilizar ese pretexto para inocular la misma sustancia, además de microtecnología y probablemente nanotecnología también, a toda la población mundial. Pero con esta papeleta que nos ha tocado lidiar en esta situación mundial, porque es una situación que de la cual depende toda la humanidad, además, no solo se ha destapado esto, y quienes nos gobiernan, o mejor dicho, quién controla la especie humana desde hace mucho tiempo, de la cual nos tenemos que librar, ese depredador natural o no, humano o no, que realmente está parasitando al ser humano a través de un sistema que lo que hace es degradarlo en todos los niveles. Sino que además, por ejemplo, especialidades científicas tan parceladas como la biología, que nos vienen a explicar que secuenciaciones de nucleótidos son la causa de la enfermedad cuando sintetizan y desarrollan proteínas, en vez de verlo como un mensaje de alerta de una radiación, de una intoxicación, por ejemplo, y que esa proteína, en todo caso, va a defender a la biología humana cuando es sintetizada, lo ven como la causa de la enfermedad. Es decir, es el colofón perfecto para seguir implementando esto que hacen llamar vacunas. Con esto hemos descubierto que incluso las vacunas tradicionales todas parten de un dogma falso. Primero a través de la Fundación Rockefeller, de la cual ahora ha cogido el relevo la Fundación Bill y Melinda Gates. ¿Saben ustedes que la mayoría de enfermedades que conocemos, que se achacan su disminución en el tiempo, a la vez que han ido creciendo otras, claro, precisamente por esto que hacían llamar vacunas, y hablamos de las tradicionales, no de inoculaciones de óxido de grafeno y microtecnología. Lo que hacían es cuidar las razones higiénicas del terreno, limpieza, etcétera, para que desaparecieran la mayoría de enfermedades que ustedes puedan conocer, el cólera, la malaria, etcétera. Y justo después, año y pico después, introducían un procedimiento o una campaña de vacunación para decir que fue la vacuna la que acabó con eso. Pero esos componentes que además ya introducían en las vacunas tradicionales, como detergentes, como el polisorbato 80, el X-Triton 100, porque es que tienen que permeabilizar la membrana celular, que es lipídica, y el detergente lo hace, para que entre mejor la carga viral. Eso es lo que dicen ellos. Aluminio, otro tipo de metales pesados, disolventes, etcétera. Mercurio en formato timerosal, ¿qué hace eso en el cuerpo? A la vez que han ido introduciendo todo esto, han ido desarrollando nuevas enfermedades y mucho más. Enfermedades autoinmunes, el cáncer se ha disparado, los accidentes cardiovasculares también, todo tipo de alteraciones nerviosas, etcétera, etcétera, etcétera. Para lo cual ha seguido nutriendo al chiringuito farmamentístico. Esta es la realidad. Y lo está diciendo ahora mismo una persona que ha confiado en las tradicionales durante mucho tiempo, pensando que realmente era la cura o la prevención de una supuesta enfermedad, porque pensábamos todos que tenía una causa biológica. Pero lo que estamos estudiando ahora es que la mayoría de supuestamente virus patentados, que ahora sabemos que son secuenciaciones o constructos virtuales, pero que no existen en la naturaleza, recreados con un algoritmo informático, al igual que las imágenes con CGI realizadas por computador, que la mayoría de enfermedades que supuestamente son causadas por virus como el SARS, el MERS y otros coronavirus, ni siquiera, o el VIH, ni siquiera hay secuenciación real. Nunca hubo aislamiento, pero ni de esas ni de otras. Por lo tanto, hay que buscar la causa real de la enfermedad en fenómenos de radiación, en fenómenos de intoxicación. Y eso es premeditado. Eso es premeditado. Adulteración de la droga, hablaban algunos en el VIH. Recuerden el tema del aceite de colza en los tomates. Pero lo que nos está ocupando ahora, digamos que afecta a toda la población mundial y de forma simultánea. Y además hay una diferencia esencial. Y es que esta vez hemos analizado las vacunas, no solo aquí en España de forma pionera. Después ha sido corroborado y evidenciado en otras partes del mundo con los mismos resultados. Por lo tanto, esto ya lo único que falta es que la misma información se vaya compartiendo y difundiendo en otras partes del mundo. Y que la gente, por favor, deje de ver la televisión. La televisión mata, literalmente. La televisión es una intoxicación masiva dirigida a lavar el cerebro de la gente, a confiar en un sistema más que corrupto. Especialmente en estos momentos, ¿verdad? Desde hace 2 años, sobre todo cuando empezó o implementaron eso que hacen llamar Agenda 2030. Vamos a ver ese vídeo del canal de Colin Rivas, donde militares explican lo que está ocurriendo justo después del pinchacito, o mejor dicho, del pinchazo, ¿vale? Y que cada uno saque sus conclusiones. Venga. Datos DMED, la base de datos militar, que es la que investigamos, porque ese es nuestro grupo de demandantes, en 10 meses de 2021, así que ni siquiera el año completo, la morbilidad y mortalidad por todas las causas, había aumentado, según los propios números militares, en un 1100% con respecto a 2020. Es decir, en el 2021, con respecto al año 2020, la mortalidad, algo pasa. Se ha multiplicado por ahora por 11. Mueren 11 veces más militares que antes. Si antes lo hacían 100, ahora lo hacen 1100. Multipliquen ustedes por 11, por ahora. Esto no es solo alarmante, esto es una barbaridad. ¿Qué van a justificar esto? ¿Con el cambio climático? ¿Con las bebidas energéticas? ¿Con el cambio de año? Con el cambio de hora y con tantas barbaridades como nos lleva diciendo periódicos masónicos como El Español, de Pedro J., etc. Venga, vamos a seguir. ¿Entre quiénes? ¿Cuál era la población objetivo? Entre 18 y 40 años. Era la población del DMED, si no me falla la memoria. ¿Todos miembros militares? Sí, eso es lo que te estaba diciendo. Esa es la base de datos en la que estamos operando. ¿1100%? Sí, así es. Y si miras la forma en que van los gráficos, y no lo olvides, yo estoy en el negocio de la morbilidad. Suscribimos seguros de accidentes, enfermedad, salud e invalidez. Si observas el pronóstico, debería estar cercano a un aumento del 5000% este año. ¡Oh, Dios mío! Es decir, que vamos camino de multiplicar el factor de muerte por 50. ¿Saben ustedes lo que significa que, por ejemplo, una población en un municipio como el que yo me encuentro fallezcan 50 veces más personas de lo habitual con respecto al año anterior? Donde supuestamente, recuerden, en el 2020 era la pandemia. Recuerden ustedes, no lo olviden nunca, porque la memoria aquí para algunos parece que es selectiva. El año 2020 era el año de la supuesta pandemia, nos decían. Hubo esa extraordinaria enfermedad que tiene un motivo que además no es biológico y ni mucho menos vírico, sino un compuesto químico radiomodulable con interacción electromagnética, que es lo que tienen que entender. Y sin embargo, en el 2021, cuando introducen el remedio, Esto que hacen llamar vacuna, por cierto, he observado que todavía tengo aquí un culillo, como decía el consejero de Salud y Familia, Jesús Aguirre, aquí, otro criminal más de la Junta de Andalucía. Queda un culito aquí, si ustedes no sé si lo pueden apreciar, en la de Pfizer. Así que probablemente dentro de poco tendremos nuevas imágenes. Saben ustedes que en una gotita hay prácticamente una tienda de electrónica, ¿eh? Lo que les estaba diciendo, imaginen ustedes que en un municipio como este fallecen 50 veces más de lo que venían falleciendo el año pasado. Y el año pasado, en el 2020, perdón, era el año de la pandemia. Sin embargo, cuando introducen la cura, empiezan a morir 50 veces más. Alguno dirá, oiga, ¿no será que la cura no es una cura, sino más bien la puntilla, el remate para cargarse a esa gente? Pues efectivamente, eso es lo que veníamos denunciando. Y ahora no es que lo denunciemos, que también lo hemos hecho con más de 550 denuncias, es que tenemos la evidencia. Aquí tendrá que caer quien tenga que caer, desde el presidente de gobierno y todos los que hayan colaborado en esto, con independencia del cargo que hayan ocupado. El asesino es asesino, con independencia de que sea presidente de gobierno, con independencia de que sea director de un hospital, etc. Sobre todo cuando le hemos presentado los datos por delante y algunos no querían ni mirarlo, ¿eh? Les quemaba como agua ardiendo, como si fuera agua bendita un vampiro, ¿verdad? Vamos a ver algunas otras necrológicas, pero antes vamos a poner un pequeño vídeo de la quinta columna, que es cómo algunos youtubers, y se agradece, ¿eh?, como AuronPlay, mencionan el tema de la vacunita de alguna forma muy sigilosa para que el sistema o la inteligencia artificial no los pueda censurar de golpe, pero este tipo de comentarios se agradecen, ¿eh?, viniendo de quienes vienen, porque son grandes influencers y tienen cierta capacidad, pues, para que la gente tome algún tipo de indirecta, ¿eh? Vamos a escucharlo. Que sí, que el COVID se inventó para que muriera la gente mayor y los países tuvieran, bueno, menos carga de temas de pensiones. A partir de los 60 ya, la vacunita para que te quedes dormidito y ya va. Oye, escúchame, que a Paul le queda un mes. Paul, no vayas al médico, por favor. No vaya. Paul, si te dicen, oye, una vacunita, tú di que no. No. Paul, tú di que no, no, que yo me encuentro muy bien. Y vete. ¡Quiero vivir! No vayas al médico, Paul, que te encuentras. Si te llama el médico y te diga, Paul, pásate, que te vamos a poner una vacunita. Hoy en día a los 60 años eres joven. Hombre, cabrón, los 60 años están de puta madre. Más vale, cabrón, hijo de puta. Si te llaman tu dipol, di que te va mal, que tienes muchas cosas que hacer. Perdone, caballero, tengo un TikTok que... Perdone, caballero, no le escucho bien, no me va el teléfono. Adiós, buenas tardes. ¿Cómo ganando carrera? Bueno, esto simplemente es para mostrar que la gente no es tonta, que no es tan simias como nosotros incluso pensábamos, porque realmente están engañados. Pero la gente ve y observa. Con independencia de que introduzcan los medios de comunicación de forma masiva esa desinformación tóxica que dan en los telediarios, donde tenemos que aguantar que Belén Esteban, como si tuviera una bata blanca, se la podían haber puesto igualmente, se convirtiera en una experta inmunóloga para decir a todo el mundo que la vacuna es imprescindible, ¿eh? El uso nada más de determinados influencers, que además están dirigidos a una población especialmente llana mentalmente hablando, ya nos haría dudar, o nos debería hacer dudar, como seres auténticamente pensantes que somos, de un cierto medio comprensible intelecto para darnos cuenta de que nos están engañando, ¿verdad? La intuición, el desarrollo de la intuición. Pero aquí no solo hablamos de intuición, aquí hablamos de evidencia desde el primer momento en que empezamos a analizar las vacunas. Y la gente es muy consciente de lo que está ocurriendo. Incluso muchos que le dicen a ustedes que están orgullosos de sus dos dosis, por dentro no lo están tanto. Porque saben realmente que todo esto ha sido un engaño, pero que en este caso del engaño ha ido un poco más allá de una ideología política o de cualquier otro tipo de ideología, ¿eh? Ha ido un engaño mayúsculo en el cual, si estabas convencido de la versión oficial, te ibas probablemente al otro barrio o quedabas bastante maltrecho. Y si de alguna forma planteaste duda y algún tipo de oposición, a pesar de que quisieras viajar, al menos no lo hiciste hacia el más allá. Y viajaste o te quedaste en la vida porque planteaste dudas y el desarrollo de tu intuición te hizo quedarte precisamente entre los vivos. Y no en el cementerio, además emitiendo direcciones y señales MAC recogidas en la tecnología de la American Bluetooth. Y es que los vacunados la emiten. Hoy vamos a ver algunas preguntas al respecto también sobre eso. Vamos a ver la siguiente noticia. Una mujer tuvo que ser hospitalizada con un infarto, y dale con los infartos, el miércoles santo. Otro más. Es decir, ¿recuerdan ustedes el que falleció ayer, que le dio el miércoles también entre la calle La Rioja y la calle Velázquez en Sevilla, justo enfrente de dos antenas de telefonía? Valga la redundancia, porque siempre es la misma casuística. Falleció ayer. En este caso hablan de hospitalización por infarto, que realmente no son infartos, son arritmias fulminantes, si ustedes quieren ver ahí el calificativo. Y por ahora entendemos que está viva. Por ahora. Probablemente mañana o pasado, esperemos que no y nos equivoquemos, veamos que esta mujer desgraciadamente ha fallecido. El ayuntamiento destaca la gran afluencia de público en la jornada, con casi 350.000 movimientos de personas registradas por las cámaras. Este subtítulo lo que debiera remarcar es, para los covidicios, que de alguna forma digan mucha gente almacenada, muchos contagios. Esto es lo primero que van a detectar. El delegado municipal de Gobernación, Fiestas Mayores y Área Metropolitana, Juan Carlos Cabrera, resaltó este jueves la gran afluencia. Bueno, pero ahora no habla de la mujer. Vamos a ver. Bueno, pues no habla. Sin embargo, la noticia es esa. El dispositivo sanitario de la Cruz Roja atendió ayer 79 incidencias sanitarias, en la mayoría 48 por los efectos del calor. ¡Claro! El calor en abril con 19 grados. Y en el centro de atención al costalero se realizaron 32 servicios de fisioterapia. Bueno, esto puede ser normal, ¿vale? Entre ellas una mujer que sufrió un infarto en las proximidades del Archivo de Indias. Hay que buscar por allí, ¿eh? Bueno. ¿Qué pasa en las procesiones, las concentraciones de gente? Pues si la gente está desapareciendo y muriendo en su casa, cuando están todas amontonadas de alguna forma, esas muertes las vemos incluso en directo. También ha ocurrido lo propio en Badajoz. Muere el fotógrafo que sufrió un infarto, que no es un infarto, en una procesión de Badajoz. Las ambulancias colapsaron la Plaza de la Soledad y varios cortejos procesionales tuvieron que reorganizarse. El fotógrafo pacense Jorge Luis Fernández, con 56 años, ha muerto este Jueves Santo tras sufrir un infarto en la Plaza de la Soledad. Busquen ustedes la Plaza de la Soledad en Badajoz y encontrarán una gran antena de telefonía que se encontraba abarrotada de público por las procesiones. Los sanitarios atendieron a la víctima en la vía pública y posteriormente fue trasladada al hospital universitario donde se confirmó el fallecimiento. ¡Qué infarto tan fulminante! ¿Verdad? Bueno, ya se reorganizó todo debido al suceso. Pasará más, desgraciadamente. Seguimos con las grandes concentraciones. En este caso, muere un aficionado del Liverpool durante el partido de Champions ante el Benfica. Esto nos estamos acostumbrando a verlo cada vez más, especialmente en Inglaterra, también en nuestro país. El conjunto inglés, que se medirá en semifinales, lo ha confirmado en un comunicado que lamenta el triste desenlace el día del recuerdo a la tragedia del Hillsborough. Pero si estamos todos los días de luto, confirmando o lamentando tristes desenlaces. Bueno, poco más que decir de la noticia. Es la nueva normalidad. La siguiente es esta. Consternación por la repentina. Aquí ya lo dice todo. Repentina muerte del pintor del grupo Almagra, Marcos Gómez. Este señor de aquí. ¿Repentina por qué? Una repentinitis. Hoy, jueves 14 de abril. Mazarrón se despertó ayer con el duro golpe de la repentina muerte del pintor Marcos Gómez Toledo a los 58 años. Vamos a ver de qué. Fallecido, bueno, junto con Isabel Guillermo, Luis Marino y Tomás Raja, fallecido hace 3 años, formaba parte del grupo de artes plásticas. Era ya muy mayor, 58 años. Su última aparición pública fue precisamente a principios de marzo. Bueno, ¿y de qué ha fallecido? No lo dice. Pero con lo de repentino, ya se pueden ustedes imaginar. Esto es otra arritmia. Vamos a ver la siguiente noticia y digamos nos quedamos las necrológicas de en medio, ¿verdad? Corredor popular que amaba la ropa brillante muere repentinamente, nos falta el calificativo, a los 41 años. Lo más normal, ¿verdad? Una persona con un importante sistema cardiovascular muere de un accidente cardiovascular. Alguno dirá, es que ha hecho mucho esfuerzo. Se ha rendido homenaje a un popular corredor que ha fallecido inesperadamente a los 41 años. Ustedes ya conocen el procedimiento de cómo fallecen estas personas. Actividad cardíaca, actividad eléctrica, el óxido de grafeno inyectado en un superconductor se dirige al sistema cardíaco, genera una descarga porque también almacena la energía. Hoy lo vamos a ver todo esto en artículos científicos. Y esa descarga rompe el patrón clásico del ritmo cardíaco y le genera una arritmia, ¿vale? Bueno, aquí hablan un poco de su vida. Esta muchacha, con 41 años, físicamente preparada, pero no preparada para un pinchazo de óxido de grafeno. Esto es letal, señores. Siguiente noticia. A ver. Bueno, hoy tenemos otra caída. Probablemente haya habido más, pero vamos a registrar una de ellas. Ayer hablábamos de una pareja que estaba desayunando en una terraza y le caía literalmente una mujer que se había precipitado desde el balcón de su casa. Ustedes dirán, ¿pero esta noticia qué tiene que ver? Pues está perfectamente relacionada con la investigación de la quinta columna. Y es que la gente se cae, se precipita por los balcones de su propia casa, por la ventana de su propia casa. Oiga, ¿qué está ocurriendo? ¿Acaso no conozco las dimensiones de la casa ahora? Está ocurriendo que el pinchazo con óxido de grafeno se radiomodula, como después vamos a ver en varios artículos además, con esas microondas que son las que proceden de antenas de telefonía y generan esos desmayos, esos desvanecimientos, ese síndrome vertiginoso donde la persona pierde la conciencia, desvanecimiento, síncope, desmayo, derrumbe, desplome, lo llaman, descompensación, lo llaman también, y cae precipitado, En este caso, este hombre cae por el interior de una chimenea, pero fíjense ustedes en la noticia, porque esto no tiene desperdicio. Accidente en Belvis de la Jara. Un hombre cae a una chimenea encendida y sufre graves quemaduras. Bueno, aquí no podrán hablar de hipotimia, del calor, porque si tenían puesta la chimenea y la tenían encendida, es que haría algo de frío. El anciano, dice, con 79 años, se había quedado dormido en una silla y habría caído sobre el hogar ubicado en la cocina. Bueno, se cayó al interior de una chimenea. Los hechos tenían lugar en torno a las 3 de la mañana en una vivienda de la calle Hernán Cortés de la localidad. Al parecer, el hombre se habría quedado dormido en una silla o desvanecido y habría caído al interior de la chimenea situada en la cocina. Poco más. Y ahora vamos de lleno con el tema de la hepatitis. ¿Qué está pasando? Desde la quinta columna ya lo comentó el doctor Sevillano hace cierto tiempo. Entre otras cosas porque es médico y observa todo este tipo de circunstancias, ¿verdad? Observa, que es muy importante ya y ya es mucho en los tiempos que corren. Estamos viendo hepatitis infantiles, justo cuando empiezan a pinchar a los niños. Inflamaciones. Una hepatitis es una inflamación del hígado, a fin de cuentas. Inflamaciones. Que es precisamente lo que genera el tóxico óxido de grafeno. Hepatitis y repentinitis, claro, todo lo que termina en itis. Pues fíjense ustedes por dónde quieren buscar en la oficialidad la explicación al acto criminal que una vez más están provocando. Estamos poniendo los relojes, el cronómetro a contar desde cero, porque se nos va la vida en ello, desde luego. Pero nos falta tiempo para condenar a toda esta gente y colgarlos en una plaza pública. Detectan en España 3 casos de una hepatitis infantil de origen desconocido. Eso nos decían desde ayer. El diagnóstico llega tras varias alertas sanitarias de la OMS y el Reino Unido. La enfermedad afecta a niños menores de 10 años. Y seguidamente en la misma noticia nos dirán que no tiene nada que ver con la vacuna. ¡Claro! España ha identificado el primer caso de una hepatitis infantil de origen desconocido. Según confirma El País, el diagnóstico se habría dado en el hospital de Ciudad Real, en Castilla-La Mancha. Anda, donde está Nájera. Este tipo de hepatitis aguda afecta a menores de 10 años. El diagnóstico llega después de que tanto la OMS y Reino Unido dieran la voz de alarma. El Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades, el CDC, ha informado que de un aumento de casos de hepatitis agudas en niños durante las últimas semanas en el Reino Unido, cuyo origen es desconocido. Hombre, desconocido, una mierda. el origen es perfectamente conocido, ¿verdad? ¿Cómo que origen desconocido? Ustedes introducen una vacuna, un pinchazo con óxido de grafeno que va inflamando todos los tejidos y que además este material también va al hígado, también provoca daños en los riñones. Es decir, cualquier elemento de depuración en el cuerpo cuando intentan eliminar o degradar ese material, lógicamente. Y ustedes dicen que es de origen desconocido. Claro, no van a decir que la vacuna tiene algún tipo de interacción, ¿verdad? Es increíble. Bueno, el que no se dé cuenta ya a estas alturas es que estará neuromodulado. El organismo europeo detalla que el cuadro clínico en los casos identificados es el de una hepatitis aguda grave, vamos a ver, con transaminasas marcadamente elevadas. La bilirrubina también, que a menudo se presenta con ictericia, es decir, los ojos amarillentos, a veces precedida por síntomas gastrointestinales. Esto es muy llamativo porque es un fenómeno de la radiación también. Cuando se rompen las... A ver si lo digo. Bueno, sí, las barreras fisiológicas, ¿eh? Las interfaces fisiológicas por cualquier tipo de perturbación, en ese caso electromagnética, hay síntomas gastrointestinales que incluyen vómitos, que también está dentro del fenómeno de radiación, como característica prominente en niños de hasta 16 años de edad. Pero ellos van a buscar aquí un virus, ¿eh? No se pierdan ustedes. El oficialismo va a buscar un virus como causa, incluso se lo va a dibujar, de las hepatitis. Por ello he instado a aumentar la concienciación entre los médicos que atienden a los niños para determinar si hay casos similares en otros países. Igualmente anima a los médicos a notificar a los institutos nacionales de salud pública, a día de hoy, de enfermedad y muerte públicamente aceptada, los casos de hepatitis agudas en niños de hasta 16 años con una transaminasa sérica, es decir, en los estudios serológicos, por encima de 500 unidades por litro, entiendo, en los que se hayan excluido la hepatitis A a E. Saben ustedes que hay hepatitis tipo A, B, C, D y E. Bueno, pues esta es desconocida. ¿Le pondrán otro nombre? En Inglaterra se están investigando aproximadamente 60 casos, la mayoría de ellos en niños de entre 2 y 5 años. Claro, cuando empezaste ahí a pinchar a los niños en esa franja de edad, algunos han evolucionado hacia una insuficiencia hepática aguda y han requerido el traslado de unidades hepáticas infantiles especializadas. ¿Cuánto daño? En Escocia, 10 casos requirieron ingreso hospitalario en niños de entre 1 y 5 años de edad. Bueno, pues para aquellos padres que me estén escuchando y que hayan tenido la osadía o la ingenuidad de vacunar a sus hijos, estén alerta frente a esto, ¿eh? Y aquí sí que vamos a hacer un corte de un control positivo. Aquí van a ver ustedes cómo la hepatitis se va a dar específicamente de forma muy predominante en los niños vacunados. Y no en los niños no vacunados, porque como todavía no están todos, aquí vamos a establecer un control positivo frente al negativo y la gente sí que va a ser consciente de lo que está ocurriendo, si no lo es ya con lo otro, ¿verdad? Bueno, habla también de cifras en Gales, no se conocen casos bajo investigación, pero un número muy pequeño de casos de principios de 2022, principios del 2022, cuando empezaron a vacunar a los niños, tuvo presentaciones clínicas similares. En Irlanda del Norte no hay actualmente ningún caso confirmado. No habrán vacunado allí todavía, ¿eh? A los chiquillos. Vamos a ver, seguimos con la hepatitis. ¿Qué es esta? Ya nos han hecho el dibujito, ¿eh? Este no tiene pinchos. Este lo han puesto más redondito. Ya nos han hecho el dibujito. Ya han hecho la recreación computerizada por ordenador, generada de forma informática, el CGI. ¿Eh? Dice, esto es lo que se sabe de la hepatitis de origen desconocido y cómo protegerse. Te van a decir que se lave usted compulsivamente las manos porque es un virus la que la provoca. De hecho, ya te han hecho el dibujito. ¿Lo ven ustedes? El corona cero. El corona aero. Las autoridades sanitarias especulan con que la causa es un virus, aún por identificar que no es ni el A, ni el B, ni el C, ni el D o el E, y no hayan un vínculo con la vacuna COVID. ¡Hombre, claro! ¿Qué van a decir? ¿Es la vacuna la que lo provoca? ¿De verdad hay algún enfermero, algún sanitario en general que se trague esto? ¿Van a seguir ustedes trabajando con la hipótesis viral? Después de... Claro, ustedes van a trabajar con eso porque fueron los primeros en inyectar a la gente, ¿verdad? Pero la gente no es tonta, ¿eh? Hasta aquí podemos llegar. Estamos hablando de la salud de los pequeños. Y por aquí matamos. Se están ustedes enterando bien. Matamos. España registra los tres primeros casos de hepatitis de origen desconocido. Hombre, perfectamente conocido. La Organización Mundial, bueno, lo mismo, ¿eh? ¿Y qué tipo de enfermedad es la hepatitis? Inflamación del hígado, ¿vale? Está claro, ¿eh? Todo lo que termina en itis es una inflamación. Si es hepática, del hígado. El consumo excesivo de alcohol es la causa más común de infección por virus. Pues en ese caso será el consumo excesivo de alcohol. Tóxicos. Venenos o medicamentos como el paracetamol puede desencadenarla también. ¿Será porque el paracetamol inhibe la acción de la N-acetilcisteína, por ejemplo? Pero no de forma directa. Esa gente no tiene ni idea de lo que están diciendo. ¿Qué significa que sea de origen desconocido? Bueno, pues que no la tienen secuenciada, cosa que tampoco la tienen hecha con el A, B, C, D y E. ¿Es la primera vez que se detecta una hepatitis de origen desconocido? No. Las autoridades sanitarias sospechan de un origen vírico aún sin identificar. No es un hecho nuevo que se diagnostiquen hepatitis agudas no filiadas, es decir, de origen desconocido. Si son casos aislados, no deberíamos inquietarnos. Lo importante del brote en Reino Unido es la agrupación de los casos. ¿Hay alguna relación con el COVID o con sus vacunas? Las primeras investigaciones ya han descartado que la enfermedad esté relacionada con la vacunación del COVID. Lo primero que han hecho, descartarla. Y con el propio coronavirus, porque no todos los niños, bueno, con esto es imposible porque no existe, porque no todos los niños afectados habían pasado el virus pandémico. El dato más objetivo para descartar la relación con la vacuna es que ninguno de los niños británicos afectados habían sido inmunizados porque eran menores de 5 años. ¡Mentira! No obstante, la radiación o el fenómeno de la radiación ya hace daño de por sí sola. La vacuna solo es un potenciador de los daños. ¿Sí sería posible que un virus como el SARS-CoV-2, al igual que otros virus, desencadenase la enfermedad? ¡Claro! Esto sí. El inexistente virus sí, la vacuna no. De momento, la única conclusión de las autoridades británicas es que hasta el momento no existe una conexión clara entre los casos, ni asociación tampoco con algún viaje a otro país. ¿Vendrá de un ratón? Probablemente. ¿A que sí? De hecho, vamos a ver la siguiente noticia. ¿Cómo rápidamente empieza la maquinaria, a echar humo, a darle vueltas, justifica? Esto viene de un virus, tienes que decir que esto viene de un virus, de la hepatitis, quita la vacuna de en medio, la descartas, que es literalmente lo que han hecho. Vamos a buscar un virus, ¿qué animalito hay mucho en doméstico? El ratón, El pangolín y el murciélago ya lo hemos agotado demasiado, ahora es el ratón. Un virus presente en los roedores podría haber dado el salto a humanos causando hepatitis aguda, Fíjense ustedes, no han tardado nada de tiempo, es increíble. Increíble. Alguno dirá, oiga, yo tengo un hámster en mi casa, en una jaula. No le haga usted eso al animal. Científicos españoles identifican 3 casos de la enfermedad provocado por un nuevo virus zoonótico, es decir, que ha saltado la barrera de su especie a la especie humana. Y los hallazgos sugieren que la infección por el ortoepivirus C podría convertirse en una nueva enfermedad emergente. Un nuevo tipo de hepatitis aguda. Mire, lo tiene aquí, lo está señalando. ¿Ven ustedes? Ya lo ha localizado. Llamen inmediatamente a Iker Jiménez. Porque él lo ha visto. Seguro. Patógenos que saltan la zoonosis de animales a humanos. Nos suena y mucho. Sí, sobre todo por el SARS-CoV-2, ¿verdad? Seguimos. Tómense ustedes esto con humor a pesar de que están matando a gente. 2 años de pandemia. Traducción, 2 años de genocidio introduciendo óxido de grafeno reducido a la población y diciéndolo que es infección por SARS-CoV-2. Llevamos a causa de uno de estos patógenos, el SARS-CoV-2, que nadie tiene. Después lo vamos a ver otra vez. Pero no es el único. El VIH, que tampoco tiene nadie. El ébola o la salmonelosis, esto es una bacteria, la salmonela, son algunas de las enfermedades de origen zoonótico. Y la salmonelosis o la bacteria, perdón, o el agente causante que es una bacteria, aparece cuando no se cuidan las condiciones del terreno. Por ejemplo, la salmonelosis, si usted se come unos huevos fritos o no, que hayan estado en temperatura ambiente, le van a alterar el pH y van a generar bacterias que hacen daño a la biología. Es decir, está perjudicando una vez más su terreno. ¿Vale? Carmen Porter, por cierto, ¿dónde está? son algunas de las enfermedades de origen zoonótico. Y la gripe aviar, y la gripe porcina, y el mal de las vacas locas, la lengua azul. ¿Recuerdan ustedes? Es decir, ya tenemos todos los animales domésticos. ¡Qué casualidad! ¿No podía haberle entrado esto al dragón de Komodo? ¿O a una víbora que no la consumimos, ni es doméstica? Ha ido a parar precisamente a este tipo de animales que los tenemos siempre en granja. ¡Qué mala suerte tiene el ser humano! ¿Verdad? Pareciera como si hubiera algún tipo de intencionalidad. Pero no porque nadie hace ningún tipo de virus, sino porque todo esto lógicamente es mentira. Por eso digo una y mil veces que la virología actual es una pseudociencia que hay que tirar literalmente a la papelera. Ahora el área de enfermedades infecciosas del ciber, el ciberinfec, en el Instituto Maimonides de Investigación Biomédica de Córdoba, ha descrito los primeros casos de hepatitis aguda en Europa provocados por un nuevo virus de origen zoonótico, el ortoepivirus C. ¿Ustedes saben lo que hacen? ¿Saben ustedes cómo cogen a algo que realmente no existe en la naturaleza y le dicen, este es el causante de la enfermedad? ¿Cómo llegan a esa secuencia de nucleótidos? Lo hacen mediante una secuenciación virtual utilizando modelos software informático. Pero lo que cogen es el daño celular provocado pues, por cualquier otro fenómeno, como la radiación, por ejemplo, que puede afectar también a ratones. Cogen el daño, secuencian una mínima cantidad de nucleótidos, lo que es la combinación de nucleótidos que lo contiene, el daño, porque todo material orgánico es genético, y a partir de ese 0,5-1%, una maquinita, un software, te va a dar una secuenciación. Y así tienen la hepatitis A, la B, la C, la D y E. Y como ahora tienen algo distinto, dicen, no, esto no lo es. Es de origen desconocido. Ese es el procedimiento que utilizan. Cuando hay un cambio, donde hay una variación, o el software detecta que cambia significativamente la alteración o la permuta de nucleótidos con respecto a la original que tenían, dicen, hay una mutación. Hablan de variantes. Es increíble, se lo han currado durante 150 años engañando a toda la población mundial a la vez que la envenenaban y la mataban y la enfermaban, claro es. Esto puede suponer una nueva causa emergente de hepatitis aguda. Ya tienen aquí la explicación. En Europa, debido a la prevalencia detectada entre pacientes con hepatitis aguda de origen desconocido. Miren ustedes el culpable. Aquí tenemos el culpable. Ya lo hemos encontrado. No hace falta poner una imagen por CGI. Tenemos el culpable en pantalla. Este es el culpable de la hepatitis de los niños. Vuelvo a repetir, para los padres que nos puedan escuchar en cualquier momento. Yo sé y soy consciente de que es doloroso aceptar por un principio de negación psicológica, por el mea culpa e entonarlo, de que ustedes han llevado a sus hijos y esperemos que lo menos que le pase además sea hepatitis. Esperemos. Y no una muerte súbita como muchos casos que hemos visto ya, provocadas por esas arritmias letales al corazón. Pero el óxido de grafeno reducido tiene capacidad para generar inflamaciones en todo tipo de tejidos, especialmente en aquellos sistemas de depuración orgánica, cuando se introduce un compuesto químico tóxico en el cuerpo, como el hígado. Sé que es más fácil que ustedes se crean y se queden con la explicación del oficialismo y le echen la culpa pues a este pobre e insignificante animalito. Pero realmente ustedes son conscientes de lo que está pasando. Como poco deben alertar al resto. Y por supuesto, no sigan envenenando a sus hijos. Porque esta gente no solo se encubre, sino que además sigue hacia adelante. Y para seguir hacia adelante lo que van a hacer ahora es sacarle una vacuna con óxido de grafeno reducido, que la van a llamar tecnología ARN mensajero. ¿Para qué? Para tratar precisamente la hepatitis de origen desconocido. Ya tenemos la cura para la hepatitis de origen desconocido, aquella la cual que causaba ese ratón, que en función de la zoonosis y del destino universal de los bienes de la tierra, porque es un bien de la tierra también el ratón, como decía el Papa, ha pasado del ratón, de los hámster, directamente a los humanos, concretamente a los niños, generando una hepatitis severa, aguda, a nuestros infantes. Ustedes pueden echar la culpa al ratón, Pero lo mejor en estos casos es entonar el mea culpa. Si no lo quieren hacer de forma pública, al menos tomen la consideración de no seguir envenenando a sus hijos. Y permitan en petit comité que no lo hagan con el resto, porque esto ya clama al cielo. Y al infierno, clama hasta el infierno, del cual procede Satanás, que es precisamente el que nos hablaba ayer, hoy lo vamos a poner otra vez, del destino universal de los bienes de la tierra, que está por encima del derecho a la propiedad privada. A veces olvidamos que el derecho a la propiedad privada es de carácter secundario. Por encima están los destinos universales de los bienes de la tierra. ¿Y quién va a organizar el destino universal de los bienes de la tierra? ¿Tú? ¿Satanás? ¿Tú eres el que va a... A ti te han encomendado, Bergoglio, el decir quién va a prescindir de su propiedad privada que se haya ganado con mucho trabajo a lo largo de su vida o que haya podido heredar de sus padres para ponerlo a disposición del destino universal de los bienes de la tierra? ¿O el Vaticano? ¿Va el Vaticano a donar todos sus bienes de la tierra, que también son parte de la tierra, ¿verdad? El Vaticano, a todos, entendemos que sí, ¿verdad? Bueno, ortoepivirus C, un virus usual entre los roedores. Claro, este es el que ha dado el salto de especie. Nuestros hallazgos sugieren que el ortoepivirus C es un nuevo agente zoonótico que puede tener una alta repercusión en la salud global debido a la amplitud de su reservorio animal. El reservorio animal es lo que ellos llaman donde se replica el virus, donde sintetiza las proteínas. Ya que les vuelvo a decir que todo lo que hablamos en el concepto de virología a día de hoy es pseudociencia. Ya que se ha detectado en especies de roedores a lo largo de todo el mundo, indica Antonio Rivero. Estos resultados sugieren la existencia de una vía de transmisión animal-humano, ya saltado, aún no identificada y que por tanto requiere ser evaluada. Bueno, ya el estudio inventado, lógicamente. Síntomas de la infección por ortopevirus C. Vamos a ver qué es lo que dicen. No dicen nada. Bueno, no vamos a leer más de pseudociencia. A la vez, ustedes saben que mientras que está ocurriendo todo lo que está ocurriendo, es decir, una auténtica pandemia de personas que fallecen súbita y repentinamente a nuestro alrededor, la campana del pueblo todos los días sonando constantemente, ya cascada, tienen que poner un sistema automático. No sabemos si por 5G para que la campana suene cada cierto tiempo, cada 5 minutos, porque es el momento en el que hay una nueva muerte, incluidas de jóvenes. Mientras tanto, las autoridades sanitarias, haciendo ver que realmente en un acto prudente están preocupados al milímetro de la salud de todo el planeta, de la sociedad española, todos los días retiran algún medicamento. Nos hemos llegado a plantear, o algún alimento, alerta alimentaria, casos de salmonelosis. Nos hemos llegado a plantear si realmente esos medicamentos, siempre por vía oral, recuerden, los inyectables están de moda, eso es nunca. Si realmente los medicamentos o alimentos que retiran es porque tienen alguna causa positiva en la biología humana. Como saben ustedes que estamos precisamente en la Agenda 2030, que es una agenda de enfermedad y de muerte. Por lo tanto, es probable que incluso retiren aquello que funciona para dejar todo lo malo y sustituir lo demás por inyectables. ¿Qué pasa ahora? Que también cuidan de los niños. No solo eran medicamentos, algunos helados que también van como población de ala a los niños. Ahora es un medicamento, creo que recordar, para el asma, para los chiquillos. ¿Por qué? Porque están pinchando a los niños. No vaya a ser que alguien piense que se quieren cargar o neuromodular a nuestros hijos. En este caso, Sanidad publica el ABC, otro diario masónico. ¿Para qué nos vamos a engañar? Sanidad retira un conocido medicamento para el tratamiento del asma infantil. Habéis hecho mal, porque a través de los nebulizadores podéis introducir lo que ustedes llamáis SARS-CoV-2, que es el óxido de grafeno reducido. Es especialmente potente en aerosoles. ¿Verdad, Sánchez? Mr. Chip, te vamos a llamar ahora. O Antonio o Mr. Chip. La Agencia Española de Medicamentos ha informado que se han detectado unas impurezas desconocidas. O sea, pues, conózcanla. ¿Cómo que impurezas? Pero no podéis determinar si hoy en día está todo determinado. Vamos a ver, tú te encuentras cualquier material de la naturaleza, a no ser que venga de Marte, incluso de Marte, si ustedes quieren y me lo permiten, pueden analizarlo y saber qué composición química tienen. saber de qué está hecho el material, es decir, en definitiva, caracterizarlo. Otra vez con las impurezas, ¿no será un mosquito como en la de Moderna? Esto clama al cielo, ¿eh?, lo que estamos viviendo. Unas impurezas desconocidas. Esta es la labor que está haciendo la señorita Calzón, la presidenta y directora de la Agencia Española de Medicamentos. Esta era la concejal de Utrera hace 4 años. La Agencia Española de Medicamentos, la AEMS, de hecho es Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Probablemente Mari Carmen Parra, que escribe esto, ni lo sepa. Ha lanzado una nueva alerta sanitaria. De hecho, tenemos prácticamente todos los días una, para avisar de problemas con una serie de medicamentos. Que la gente diga, están haciendo controles estadísticos de calidad al milímetro, ¿eh? Se habrá roto la máquina, ¿eh?, y habrá soltado impurezas, ¿verdad? Concretamente, se trata de 2 conocidos comprimidos masticables que se usan para tratar el asma en menores. ¡Coño! Precisamente la población diana de las hepatitis y todo eso. El Montelukast Zinfa 4 y Montelukast Zinfa 5. Tampoco os habéis molestado mucho. Esta agencia que siempre vela por la seguridad en la salud de las personas. ¿Eh? ¿Has visto cómo te han metido ahí la coletilla, no? Si no es la Agencia Europea del Medicamento, es a nosotros ya nos cuida otros organismos por medio. Siempre velan por la seguridad en la salud de las personas. Ha informado de un problema. Houston, tenemos un problema en los medicamentos para el asma. En Montelukast Zinfa 4 y Montelukast Zinfa 5. Tras haber detectado una serie de impurezas desconocidas. Bueno, pues, conózcanla. A ver si van a hacer grafeno, como está en todas partes. Ante esta alerta sanitaria se ha producido retirar del mercado de todas las unidades distribuidas tanto... Uf, un despliegue, ¿eh?, importante, un despliegue importante. Bueno, aquí están, la población diana es para niños entre 6 meses y los 5 años de edad, ¿vale? Se receta. Y el segundo entre 6 y 14 años. Precisamente las poblaciones dianas, ya saben ustedes de qué... En fin, comentarios ni siquiera hay. Yo creo que la gente ya diga, ¿para qué voy a comentar? Se han quedado solos. Vamos a ver ahora un vídeo y después una publicación que han hecho de la quinta columna en otras partes del mundo. Importante, porque el mensaje está llegando, quieran o no. Pero antes quiero ponerle a ustedes un vídeo de humor. Vamos a elevar un poquito la vibración. Es un vídeo de rap que me ha resultado muy gracioso y que recoge además todo lo que estamos viviendo. A marcar, ¿eh? Bueno, para que ustedes sean conscientes hasta qué punto la información llega a todos los niveles. En directo. A ver. Acercaros a mí, coño, acercaros a mí. ¿Qué hago esta vida? Pues claro, con el público. Yeah. Vamos. Choco con casi todos, con la mayoría discrepo. Los tienen tan engañados que beben células de fetos. Después no vacunarme, eso te lo prometo. Es que no me apetece que me conviertan en Magneto. Si la élite es dañina como taurina en Red Bull. Transformando en matadero cada centro de salud. Y si aún no te has metido dentro de tu ataúd. Sí que te has metido un sí que buscas acá con mi Bluetooth. Estoy de pleno con mi estreno, mi terreno, un país lleno de ignorantes y malos amantes de los genos. Mientras para ti es más importante el relleno de los senos, antes que te inoculen una inyección de grafeno. La verdadera fuerza se basa en conocimiento. No me quieras debatir o te dejo sin argumentos. Soy un visionario adelantado a su tiempo y como no para los dormidos que se traga todos los cuentos. El fin de esta era llega y eso está a la vista. Yo no soy antisemita, pero soy antisionista. He visto caer en la trampa hasta la gente más lista y luego es a nosotros a quien llaman negacionista. Me cago en el club Bilderberg y en los bancos. Dale. Hemos conseguido separarnos en 3 bandos: los conejos negros, los conejos blancos y los que ni se enteran de lo que está pasando. Doy la bienvenida al fin del mundo. Hace tiempo ya que tomábamos ese rumbo, no solo un individuo sino todos en conjunto, muy bien orquestado por un estado profundo. Doy la bienvenida a fin del mundo, segunda parte, ¿vale? Dale. Madre mía, ahí arranca, ahí arranca. Bueno, desde aquí le mandamos saludos a los hermanos Barea. Aquí las cosas son duales. Eso sí, un puto fake hasta las bombas nucleares. Ellos crean lo que crees y controlan lo que sabes. Quieren media población convertida en transexuales. Hablo de rituales, de los linajes reales. Canalizan entidades, los cambios de fases lunares. ¿Cuáles son sus principales prácticas habituales? Cenar adrenocromo con glándulas pineales. Todo vibracional, aunque sientas que estás vivo. Mensajes subliminales hasta por infrasonidos. Ellos conocen muy bien los procesos cognitivos. Condicionamiento más primado negativo. Artistas como Tupac, muy poquita referencia. No enseñan la realidad, adoctrinan con pseudociencia. Mucha interferencia dentro de la frecuencia para ralentizar el despertar de la conciencia. Se le abrió la puerta al nuevo orden mundial. Por más que lo tenemos, continuará su plan. Disidencia controlada hasta el puto Telegram. Ya puedes rezarle a Cristo, a Batman o a Superman. Papá, la gente despierta para que no se sienta sola. Sé que esta situación a todos nos incomoda. Por último, estos planos nunca fue ninguna bola. Bola la que nos han vendido para ponernos a hacer la cola. ¡Ey! ¡Vamos! Una máquina, ¿eh? Una máquina. ¡Grande, grande, Arma! ¿Esta la han metido ya o todavía no? ¡Grande, grande! Bueno, desde aquí saludamos a los hermanos Barea, de los cuales he tenido el placer de conocer. Además, le mando un fuerte abrazo por la labor que empezaron ya hace mucho tiempo, además, de despertar de la conciencia. En muchos sentidos. Nosotros lo hicimos a través del microscopio, pero lógicamente estamos abiertos a todo, como ustedes saben. Muy bueno el material. Vamos a ver ahora esa publicación de la quinta columna en alguna otra parte del mundo, traducida. Sobre las nanoestructuras ocultas en las vacunas contra el COVID, la quinta columna echa un vistazo más de cerca a los nanocircuitos y las direcciones de control de acceso a los medios MAC. ¿Eh? Las direcciones MAC que ustedes conocen. Con imágenes de extraídas del informe CAMPRA. Bueno, dice, la quinta columna ha ganado, fíjate que esta publicación es de noviembre de 2021. Ha ganado Orwellito o Orwell City, es el sitio web que además está recogiendo toda la información y traduciéndola al inglés para que llegue a otras partes del mundo. Ha ganado el apoyo de varios investigadores, tanto en España como en todo el mundo. Entre los que colaboran con ellos, destaca el autor del blog Corona 2 Inspect, Mick Anderson. Desde aquí, fuerte abrazo a Mick Anderson, que está haciendo una labor fundamental y que probablemente haga otra dentro de muy poco. Quien está realizando una labor investigadora de alto nivel, como describió el doctor Pablo Campra durante la presentación que realizó el pasado 2 de noviembre. Saben ustedes que este blog, creo que hay otro nuevo, porque ha sufrido infinidad de censuras. Estamos hablando de blog de direcciones web personales. Increíble lo que está ocurriendo. En esta ocasión, el blog destacado publicó un artículo sobre posibles nanorouters que se pueden ver en algunas de las fotografías realizadas por el doctor Campra. Estas micro o nanoestructuras muy probablemente serían parte del sistema que permitiría generar direcciones MAC en individuos inoculados. Orwell City trae a continuación los comentarios realizados por la quinta columna sobre esta notable investigación titulada, ¿vale? Y aquí habla, bueno, de tanto yo como el doctor Sevillano, cuando estábamos apreciando todo esto, José Luis que contestaba, estaba bastante bien. Estas imágenes son extraídas de la literatura científica, digamos que es las pistas de la circuitería que se parecen bastante a esos cristales que encontró el doctor Campra, ¿vale? En fin. Lo dicho, esto está todo más que descubierto. Solo tenemos que proliferarlo en otras partes del mundo, a pesar de que algunos que se hacen llamar disidentes, esos colectivos que ustedes conocen, intentan desacreditar el fenómeno. Sin embargo, en otras partes del mundo, en publicaciones de ResearchGate, investigadores, científicos también, publican esto, vacunas COVID basadas en grafeno, nanored e internet de las nanocosas, publicación hecha en enero del 2022 por Kira Smith, ¿vale? Dice, ya está prácticamente establecido que el elemento grafeno, un derivado del grafito de base de carbono formado nanotubos, está presente en los sueros, en las vacunas, además de la presencia de otros materiales derivados de él como el óxido de grafeno. El grafeno es un nanomaterial que posee excepcionales propiedades físicas, termodinámicas, electrónicas, mecánicas y magnéticas. Puede ser utilizado como superconductor, transductor, absorbente de ondas electromagnéticas, emisor y receptor de señales. También se ha observado que tomando un vial de vacuna de Pfizer y dejando secar el hidrogel, al cabo de 3-4 días, es decir, cuando se evapora la muestra, lo hicimos aquí, y en otras partes del mundo también, se puede observar al microscopio la presencia de nano o microcircuitos. Es el grafeno el que reacciona a los campos electromagnéticos y a las microondas electromagnéticas. Se autoensambla según nanopatrones basados en ADN para marcar el orden de construcción y electroforesis, teslaforesis. Son mecanismos de inducción electromagnética para desencadenar el proceso de los materiales de la solución hidrogel en nanocircuitos electrónicos con componentes reales a nanoescala, como nanorouter, nanoantena, etc. Formados de grafeno, después vamos a ver los artículos, que actúa como repetidor de señal, ya que es radiomodulable, es decir, capaz de absorber ondas electromagnéticas y multiplicar su radiación. Estos componentes electrónicos están organizados en quantum dots, puntos cuánticos, partículas que disfrutan de las anteriores propiedades del grafeno, exponencialmente mayores gracias al efecto quantum Hall, especialmente en entornos como el cuerpo humano. Creará así una red intracorpórea o nanored que detectará todos los parámetros vitales, el índice glucémico, el patrón cardíaco, etcétera, la tensión arterial. Recuerden, eso es para ver si sufren cuando se le inducen sentimientos, emociones. Pero también las más mínimas variaciones en el interior del cuerpo, gracias a la electrónica avanzada y comprimida superpuesta en tres dimensiones. Las señales recolectadas luego serán enviadas a través de una puerta de enlace conectadas a la red 5G en Internet para ser almacenadas en una enorme base de datos en la nube y procesadas por un software basado en Machine Learning, una inteligencia artificial, ¿vale? De aprendizaje, una máquina, digamos, que aprende por sí sola, explotando el poder de cómputo de las computadoras cuánticas. El objetivo final podría ser almacenar y eventualmente reproducir lo que llamamos conciencia, entre comillas, a perpetuidad. De ahí viene que se nos hable de la inmortalidad, pero la inmortalidad no es, usted está en la tumba. Pero de alguna forma van a registrar los recuerdos que de un ser humano como una especie de memoria flash, utilizando ese material como soporte magnético. A esto es lo que se refiere el doctor Harari y toda esta gente, toda esta escoria planetaria que habla de comedores inservibles e inútiles. Esto es todo lo que se está llevando a cabo en este momento con el pinchazo. Nada tiene que ver con una operación para inmunizar frente a un coronavirus que no existe. Y esto tiene que tomar conciencia toda la población mundial. El propósito es el control conductual de toda la población, el establecimiento de controlar todos los patrones conductuales de la población de forma remota e inalámbrica, excitando ese material dentro del cuerpo y toda la microtecnología que lo acompaña. Una red intraneuronal corporal que recoge esos patrones fisiológicos y biomédicos, y una red intraneuronal, porque el grafeno también tiene afinidad eléctrica por las neuronas, que lógicamente emiten impulsos eléctricos. Ustedes, con la información que tienen, sí que son verdaderos expertos. Incluso gente que trabaja con el grafeno ni siquiera puede llegar a sospechar lo que se puede hacer con él. Tienen tan parcelada y especializada el ámbito de la ciencia que no tienen la visión global o la perspectiva global que tienen ustedes para la operación que están llevando a cabo en este momento. Vamos a ver ahora algunos artículos del grafeno que lo van a dejar todo encima de la mesa. En la quinta columna siempre decimos que lo que hablamos lo demostramos. Entonces, aparte de todos los artículos que tienen en la página web de laquintacoluna.net, que la mantenemos precisamente porque sufre unas 70.000 visualizaciones al día de distintas partes del mundo, muchas de Estados Unidos, de Reino Unido, de Suiza, de Alemania, de Inglaterra, de India, porque lógicamente está la clave de dar explicación al origen de la enfermedad que han llamado COVID-19 como efecto colateral de la introducción de un compuesto químico tóxico premeditadamente a toda la población mundial. Primero la vacuna de la gripe y después a toda la población mundial, haciendo ver además de que era un coronavirus. Pero el óxido de grafeno ha sido introducido por más vías. La más invasiva ha sido la vacuna. Había personas que presentaban el fenómeno magnético y no estaban inoculadas. Y lo presentaban en el pecho, no en el brazo, lógicamente. Vías de inhalación, porque este material ha sido fumigado por vía aérea. Además de presentes los hidrogeles, además de presentes en las mascarillas de grafeno, que como ustedes saben retiraron, etc. Y probablemente en todo tipo de inyectables. Es más, está en las patentes. En la propia web oficial del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno español y otros ministerios internacionales. Lo puede comprobar cualquiera. Todos menos los jueces, que también forman parte de la operación. En algún momento, ustedes, los magistrados y jueces que hayan recibido las denuncias, tendrán que determinar a qué temen más. He dicho bien, ¿a qué temen más? ¿Qué les supone a ustedes más tipo de coacción a ustedes o amenaza, si lo quieren ver de esa forma? ¿El pueblo consciente de que ha sido engañado o envenenado o esas entidades supranacionales que les pagan? Ustedes tendrán que elegir, al igual que los sanitarios, tendrán que elegir hablar ahora o callar para siempre. Esperemos que, como dice nuestro sevillano, esta operación les salga bien. Pero a mí me da que conforme avanza el tiempo, ustedes, por muy rápido que vayan en su agenda, tienen demasiado miedo. Y el miedo, que es fruto de la complicidad criminal, no es precisamente, les va a hacer cometer todavía más fallos de lo que ya están cometiendo. Es decir, ustedes se han quitado la careta, pero por ingenuidad, más que por maldad. Y me da que se va a ir al traste de la operación de tu transhumanismo y tu puta cuarta revolución industrial. Sapo asqueroso clausuar. Me da a mí que la humanidad va a despertar en bloque. De hecho, lo está haciendo ya. Ahora solo hace falta algún tipo de vehículo, como la quinta columna. Vamos a hablar de las propiedades del grafeno para que ustedes encajen toda la operación. De hecho, vamos a hablar de las propiedades electromagnéticas del grafeno en el espectro de microondas y ondas milimétricas como el 5G. Recuerden, el 5G o el 4G Plus es escalar y milimétrico, y todas en general, incluida la 3G y 4G, son microondas. Dentro, si quieres algún tipo de explicación, alguna clase magistral, Alberto Nájera, entra aquí en la quinta columna, que te lo explicamos. Quizás así puedas ilustrar un poquito a tus alumnos en la facultad. Las propiedades electromagnéticas del grafeno en el espectro de microondas. Vamos a ver qué hace. Las propiedades electromagnéticas del grafeno no son bien conocidas ni entendidas. Empiezan bien. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es presentarnos de manera coherente. Primero presentamos la guía de ondas coplanares de grafeno y sus propiedades, y luego describimos los experimentos que involucran estas guías de ondas coplanares que pueden determinar la permisividad eléctrica del grafeno y la capacidad de sintonizar eléctricamente la fase de las señales de microondas y ondas milimétricas. Es decir, cualquier tipo de microonda y concretamente 4G Plus y 5G o 6G, escalar y milimétrico. Todo el documento demuestra que el grafeno muestra propiedades electromagnéticas incomparables que permiten nuevos dispositivos de microondas, como los inyectados, por ejemplo, ¿verdad? Creo que para acceder al estudio efectivamente hay que iniciar sesión, se tiene que ustedes que registrar en la página y descargarlo, ¿vale? ¿Qué es lo que aparece en este estudio? Pues lo que aparece en el titular, que el grafeno tiene propiedades electromagnéticas y que es radiomodulable en la banda de microondas. ¡Coño! Precisamente la misma banda de telefonía móvil. ¡Qué casualidad! Mira que es grande la banda del espectro electromagnético. Desde las ondas de radio, las microondas, infrarrojos, ultravioleta, luz visible, me la he saltado, rayos X, rayos gamma, etcétera. Mira que tenemos bandas, ¿eh? Para utilizar precisamente las microondas como comunicación y precisamente las que citan este material. Vamos a ver no solo que se cita y que tiene propiedades electromagnéticas en la banda de microondas y en la escalar y milimétrica, es decir, en el 5G y 4G+, ¿qué casualidad? En la quinta columna nos estamos especificando, nos estamos de alguna forma especializando en las casualidades, salvo que no son casualidades, que son causalidades. Ahora vamos a ver el efecto de modulación que tienen. Modulador de grafeno de terahercios integrado con profundidad de modulación del 100%. Recuerden, bueno, aquí lo han hecho el desarrollo una serie de chinos, ¿eh? Alguno, un tal Alejandro, que será de por aquí, pero la mayoría son chinos. recuerden ustedes que el grafeno lo que hace es convertir la señal de giga a terahercios. Cuando hablé con un bioquímico el otro día, me decía, pero entonces, ¿qué me estás diciendo? que el grafeno lo que hace es romper el principio de conservación de la energía, es decir, que produce más energía de la que tiene. Digo, no, no, no. Lo que hace es amplificar la señal. Tiene un efecto transistor. Multiplica la señal de giga a terahercios. Es fácil entender, coño. La tecnología de frecuencia de terahercios tiene muchas aplicaciones, potencialmente en imágenes no destructivas, detección espectroscópica y comunicaciones de espacio libre de alta tasa de bits, para lo cual hacen falta muchas antenas, ¿verdad? Sobre todo para monitorizar la actividad humana de miles de millones de mal llamados vacunados, de intoxicados con óxido de grafeno. Con un modulador óptico como componente clave. Sin embargo, ha resultado ser un desafío lograr una modulación de alta velocidad con una gran profundidad de modulación en un amplio banda de banda de frecuencias de terahercios. Es decir, con un modulador óptico como componente clave puede ser, por ejemplo, la radiación ultravioleta, que también lo modula. Pero también lo hacen las microondas, ¿vale? Que es lo que te viene aquí a decir. Las frecuencias de terahercios, que es lo que el grafeno tiene. Aquí demostramos que un modulador de grafeno monolíticamente integrado puede modular de manera eficiente la intensidad de la luz de la radiación de terahercios de un láser de cascada cuántica de terahercios con una profundidad de modulación del 100%. Por eso, como el efecto de campo máximo del transistor de grafeno son 26 gigahercios, esa es la señal elegida por la licitación de nuestro presidente Mr. Chip. ¡Antonio! ¡Antonio! ¡Te hemos cazado! Dilo claro, soy un criminal, yo participo en la Agenda 2030. Así de fácil, ya estás literalmente cazado, quítate la careta. A ver, igual sale un reptil debajo, pero quítatela. Es así de fácil, igual que Antonio, la cúpula de gobierno y todos los que habéis participado en esta operación de engaño mayúsculo con resultado de muerte a toda la población. Hablo en mi país, lo mismo para el títere. ¿Cómo se llama? El de la demencia senil. Biden, el sapo, asqueroso. Esto ya es un... Lo pueden contemplar ustedes como un problema de fuerza. No busquen ya engañar porque la gente ya lo sabe. Entonces, a partir de este momento, ustedes deciden, nos enfrentamos a la población, pero abiertamente, somos un régimen, una tiranía, que la gente lo sepa. Ver, no engañen, jueguen de alguna forma cortésmente, ¿vale? ¿Qué más dice? A ver, además, el área pequeña del dispositivo resultante en comparación con los moduladores de terahercios existentes permite una velocidad de modulación más rápida, superior a los 100 MHz. Dado que el espectro de absorción del grafeno es de banda ancha por naturaleza, nuestro esquema de integración se puede escalar fácil. Fíjense ustedes, dado que el espectro de absorción del grafeno es de banda ancha por naturaleza, como hay gente que duda que el grafeno se pueda modular, pues no, es radiomodulable. Nuestro esquema de integración se puede escalar fácilmente a otras regiones de longitud de onda como el infrarrojo medio y aplicarse una amplia gama de otros dispositivos optoelectrónicos. Bueno, no tiene desperdicio. Si ustedes quieren nutrirse, como nosotros hemos hecho, de toda la literatura científica que recoge todo esto, pues lo pueden hacer. Nájera, aquí tienes donde... formarte, digamos, de forma continua. Recuerda, la formación continua. No te quedes en aquello de que las microondas solo generan efectos térmicos, ¿eh? Y pones una palangana con agua. Hombre, pon una biología, al menos un ratón. A lo mejor le generas hasta una hepatitis aguda, ¿verdad? Qué gracioso. Nuestro Nájera. Siguiente noticia. Un conjunto de antenas microstrip de tamaño muy pequeño, basado en películas de grafeno, de alta conductividad, de hecho es un superconductor, para aplicaciones 5G. ¡Anda! De modo que las antenas también son de grafeno, claro, se multiplican la señal. Y para el 5G, ¿qué tiene que ver el 5G con el grafeno? Pregúntenle a Sebastián Piñera. Después lo vamos a poner. Sí, la forma de hablar irónica es para que alguno caiga literalmente del guindo. Este documento presenta un conjunto de antenas de bajo perfil y flexibles con películas basadas en grafeno. Hay que ver, está por todas partes. ¡Rantanplan! Está por todas partes. ¿Por qué lo queréis ocultar? Esta disidencia controlada. Para comunicaciones de ondas milimétricas de 5G. Utilizan el grafeno para comunicaciones de ondas milimétricas de 5G. ¿A qué va a ser que el 5G era para esto? Me cago en la más. Al final, los que hablaban de teoría de la conspiración tenían razón. Neutral, maldita.es, ¿qué papel jugáis? Tenemos que hacer una lista de los trabajadores criminales que han encubierto toda, y siguen haciéndolo, toda esta información, saber nombre, apellidos, dónde viven, etcétera. Tenemos que saber hasta el color del pelo, si es que lo tienen y no se le ha caído con la radiación, de cada uno de los trabajadores de estas corporaciones criminales como maldita.es y agencias de verificación de fact-checker. No nos sirve de que haya pasado Ana Pastor por un juzgado. Por un juzgado pasa mucha gente. Todo el que es denunciado, con independencia de que después se demuestre su culpabilidad o no, o su inocencia. Esta gente tienen que pagar, porque han permitido la matanza y el genocidio de mucha gente. Esto empieza a invertirse, ¿eh? Venga, vamos a seguir. La mayor diferencia entre este conjunto de antenas flexibles y las antenas de parche metálico tradicionales es que el parche de radiación en la parte superior del sustrato ha sido reemplazado por una película basada en grafeno de 0,025 milímetros de espesor, que son unas 25 micras, ¿no? Los resultados muestran que este conjunto de antenas de parche de grafeno puede obtener un ancho de banda de impedancia del 1,1%. De 27,72 a 28,32 gigahercios, ¿vale? Que es precisamente entre 26 y 28 donde están el efecto campo transistor del grafeno, ¿vale? Una buena estabilidad unidireccional, ¿vale? Bueno, igualmente hay que iniciar sesión, pero ¿qué se quedan ustedes con esto? Pues que el grafeno va con el 5G, ¿eh? Y además para modular las señales 5G. ¿Y para qué son esas señales? Dirá alguno. Pues ya lo saben ustedes. Si hemos visto que dentro de la vacuna hay esto, lo vamos a compartir. Porque mucha gente entra por primera vez a la quinta columna y es bueno que sepa lo que se ha inyectado. La mayoría han sido engañados y tienen que saberlo. La decisión que después puedan tomar, en principio, que no sea violenta, ¿eh? Esto hay que hacerlo de alguna forma, pero... Venga, nos vamos a... al informe, por ejemplo... Y enseñamos el contenido de la vacuna Pfizer. Algunas de las imágenes. Bueno, hay objetos de estructura grafénica, que son estos de aquí, ¿vale? Este, muy claro, muy claro, muy claro, muy claro, muy claro. Hay grafeno, que es la batería que se carga, ¿vale? Microhojas de grafeno. ¿Para qué? Pues para que pueda funcionar toda esta microtecnología que también hemos encontrado en la vacuna. No solo nosotros, después en otras partes del mundo igual, ¿vale? Sí, lo siento, esto estaba en la vacuna. Este pico es claramente artificial, Almudena, no es un cristal de sacarosa. Vuelve a estudiar la carrera, si es que la hiciste. Aquí, aquí, aquí, aquí, aquí. Tampoco es un cristal de sacarosa, Almudena. ¿Vale? Bueno, pues todo esto va en la vacuna de Pfizer, por ejemplo, pero las otras también, ¿eh? En fin. Todo muy bonito. Pues para que esa microtecnología que ustedes han visto pueda funcionar, lo hace la banda de terahercios. Y el grafeno lo que hace es convertir la señal de giga a tera. ¿Entienden ustedes por qué la medicina tradicional, salvo casos excepcionales y magistrales como el doctor Sevillano, o la biología, nada tiene que ver con esto que hace llamar vacuna? No se puede pedir la opinión experta de un biólogo en esto, salvo en el sentido de cómo afecta a la biología humana. Pero los inyectables lo único que tienen es compuestos químicos tóxicos como el óxido de grafeno y microtecnología para que pueda funcionar. Nada más. Ni siquiera hay parte biológica que sepamos. Vamos a ver el siguiente. El siguiente artículo nos habla de cómo afectan las ondas sonoras al grafeno. Recuerden ustedes el concierto en Texas, donde en un momento del tiempo todos los individuos, todos los adolescentes que acudían a ese concierto tenían que tener de forma obligatoria esto que hacían llamar vacuna. Es decir, tenían que estar inyectados con óxido de grafeno. ¿Por qué? Porque era la condición necesaria para acceder al concierto. Ni con PCR ni con nada. Tenían que ser a la fuerza con óxido de grafeno. No los dejaban. Pues ocurrieron 117 paros cardíacos de forma simultánea en el mismo incremento de tiempo. Sin embargo, los medios de comunicación oficial dijeron que era una avalancha, pusieron imágenes de día cuando era de noche, de otro concierto, de otras imágenes, o llegaron a decir también que había entrado allí un pulpo, probablemente pinchando droga a todo el mundo, a todos los... Total, de esos 117 murieron en el acto 8 niños, 8 adolescentes con entre 14 y 16 años, y posteriormente algunos más, paros cardíacos, arritmias. Y estos probablemente se citaron no solo con microondas, como ustedes han visto en esos dos artículos científicos anteriores, sino también con determinadas frecuencias sonoras. El grafeno también se cita con calidad sonora. En este caso hablamos de infra, sonido audible y ultrasonidos. Vamos a ver el artículo. Aquí está la explicación del asesinato o del genocidio provocado en Texas y en otras partes del mundo también. Control del grafeno mediante sonido. ¡Anda! Coño, si es que es un arma perfecta para matar. Probablemente tendrá muchísimas aplicaciones. Pero no las utilicen ustedes para reducir la población mundial. La humanidad no es tan tonta. Oiga, los pollos de la granja se han dado cuenta. No solo de quién mata, sino de cómo los matan. Un estudio teórico sugiere la posibilidad de utilizar ondas mecánicas, en este caso sonoras, para gobernar el comportamiento de los electrones en este material bidimensional. ¿Saben ustedes que si cambian, alteran la composición electrónica, pues lo cambian todo? El hallazgo podría encontrar aplicaciones en electrónica y en el diseño de materiales inteligentes. Bueno, en los últimos años, el premio de física en el año 2004, que le dieron a estos dos rusos por el redescubrimiento del grafeno, ha sido apodado como el material maravilla. Sí, claro, es maravilloso para enfermar y para matar, y después para controlar. Es el mejor conductor conocido de la electricidad. El calor, y el calor también, y combina la ligereza del grafito con la resistencia del diamante. Esta resistencia ante deformaciones mecánicas se explica por la fuerza de los enlaces entre sus átomos de carbono. Recuerden que también es piezoeléctrico, ¿eh? Un elemento de naturaleza piezoeléctrica quiere decir usted que si lo deforma, si deforman por presión mecánica, que también pueden hacerlo el sonido, generan electricidad. Y a la vez, si le introducen electricidad, se deforman. Entonces, imagínense ustedes esto dentro del cuerpo. Envío ondas sonoras que generan presión mecánica y hago descargas eléctricas. Si están en el corazón porque los chavales están saltando en un concierto y es un superconductor y va directo al corazón, ¿qué pasa? Descarga y arritmia. No son infartos. Hablaban de paros cardíacos, 117 paros cardíacos, claro. 117 tíos pegando saltos en un concierto inyectados con óxido de grafeno. Y determinadas frecuencias graves, porque eran los que estaban cerca de los buffers. ¿Ustedes creen que esta investigación la van a hacer en alguna parte de... no tienen capacidad para hacerla? Primero porque fueron engañados por la versión oficial. Después, engañados por la versión de la disidencia controlada. Pero no se preocupen ustedes, la verdad, de hecho, no va a salir a la luz, ha salido ya. Esta resistencia ante deformaciones mecánicas se explica por la fuerza de los enlaces entre sus átomos de carbono, los cuales se disponen en una estructura hexagonal similar a la de un panal. Un material sólido típico puede estirarse hasta un 3%, el grafeno lo hace un 23%. Además, dicha deformación es elástica, cuando desaparece la fuerza que la causa, recupera su forma original. Por otro lado, su longitud aumenta de manera proporcional a la fuerza de deformación. Se comporta como un resorte, un sistema mecánico que los físicos conocen muy bien. Un resorte es un muelle, ¿vale? Las deformaciones del grafeno generan todo tipo de cambios en el comportamiento de sus electrones. De hecho, generan electricidad. Esto ha llevado a la idea de desarrollar materiales inteligentes que de manera controlada modifiquen sus propiedades electrónicas según el esfuerzo aplicado. Y las ondas sonoras es una presión mecánica. ¿Esto qué quiere decir? ¿Saben ustedes lo que estamos viendo en ese artículo? La vital información que damos en la quinta columna. Esto quiere decir que se puede matar literalmente a una persona inyectada, mal llamada vacunada, se puede matar a los vacunados con ondas sonoras. Probablemente con infrasonidos, incluso que ni siquiera sean perceptibles. No solo con microondas milimétricas, porque se radiomodulan con ellas, sino también con infrarrojos, también con casi con cualquier capacidad de longitud de onda. Esto es lo que significa. ¿Se dan cuenta ustedes lo que han hecho con toda la población mundial? Los pollos están marcados como una bomba de relojería y en cualquier momento pueden hacerlos arder. Recomendamos desde aquí que no acudan a sitios donde haya una fuerte percusión acústica para los vacunados, por favor. En principio yo permitiría modular el modo en que absorben la luz es un campo electromagnético, su conductividad eléctrica, térmica y otras cualidades. En inglés se ha acuñado las palabras strainotronics, que podríamos traducir como tensiotrónica, para describir el estudio y la aplicación de este fenómeno. Este artículo es muy importante. El hallazgo supone un primer paso hacia la manipulación de los electrones en el grafeno mediante ondas sonoras. Lo voy a leer otra vez. El hallazgo supone un primer paso hacia la manipulación de los electrones en el grafeno, es decir, cambiar su estructura electrónica mediante ondas sonoras. Y abre la puerta a varias aplicaciones, como por ejemplo matar a la gente a la cual se le ha inyectado este material. ¡Ojo! Por aquí preguntáis, ¿los inhibidores de frecuencia servirían de algo? Lo hemos estudiado. Un inhibidor de frecuencia lo que te hace es apantallar, puede ser de forma selectiva, la 5G, la 4G Plus, la 4G, la que ustedes quieran, incluso inhibir la frecuencia de los drones y que caigan, pero lo hace, apantalla esa radiación exterior artificial que emiten las antenas, por ejemplo, de telefonía, con otra señal mucho más fuerte. Eso es lo que hace. Entonces aquí nos planteamos si el remedio que introducimos es todavía peor que la enfermedad. Es posible que esa inducción electromagnética fuerte para apantallar a las otras que queremos no recibir tenga un efecto indeseado en la biología humana de los inyectados con este material radiomodulable. Este artículo hay que guardarlo como oro en paño, porque demuestra que el sonido, que es una presión mecánica determinada a determinados decibelios, además, incluso infrasonido, puede alterar electrónicamente a este material, al grafeno, y por tanto sus derivados, ¿vale? Venga, pues cerramos este artículo, lo guardaremos como en paño y además lo subiremos al canal de Telegram de la Quinta Columna, por supuesto todo, y también a la web de laquintacolumna.net. Siguiente artículo. Hoy no tiene desperdicio. El óxido de grafeno y el óxido de grafeno reducido, hay métodos para reducirlo, incluso dentro del cuerpo, exhiben cardiotoxicidad, significa toxicidad en el sistema cardíaco, en el corazón. ¡Anda! Es decir, como hay gente que pregunta o dicen incluso que esto no es tóxico, vean ustedes además que la toxicidad del óxido de grafeno es dependiente de la radiación que absorbe. Es más, hemos visto que puede configurar y cambiarse la configuración propiamente electrónica del material a través de la regulación de la peroxidación lipídica, el estrés oxidativo y la disfunción mitocondrial. Vamos a leer un poquito y lo vamos traduciendo, ¿eh? El grafeno se ha utilizado ampliamente para diversas aplicaciones biológicas y biomédicas. Y tanto, ampliamente, y tanto se está inyectando a toda la población mundial. Algunas veces son hasta graciosos, ¿verdad? Este estudio tuvo como objetivo evaluar la cardiotoxicidad del óxido de grafeno y del óxido de grafeno reducido, así como investigar los mecanismos de toxicidad subyacentes. Bueno, aquí el método utilizado, hablan del daño oxidativo y el potencial de membrana mitocondrial, ¿vale? Resultados, vámonos directamente a los resultados. El óxido de grafeno reducido, que es el RGO, se desarrolló a partir del óxido de grafeno siguiendo diferentes dosis de radiación gamma, es decir, que la radiación gamma reduce el óxido de grafeno. Esto es muy interesante, porque recordamos que cuando medíamos con los aparatos, el amarillo, de radiación ionizante y otros, había personas que hablaban de algunos intervalos de radiación gamma. Para convertirlo en óxido de grafeno reducido, para reducirlo, y también ocurrirá dentro del cuerpo. Los experimentos in vitro en células H9C2 mostraron que en comparación con las células de control, el tratamiento con óxido de grafeno y óxido de grafeno reducido inhibía la viabilidad celular, promovía la apoptosis celular, es decir, el suicidio Bueno, el suicidio es la muerte, la apóstasis es la muerte, el suicidio es la autofagia. Y elevaba la liberación de radicales libres. Con el aumento, fíjense ustedes, con el aumento de la dosis de radiación absorbida, la citotoxicidad del óxido de grafeno reducido aumentó gradualmente. ¿Qué es lo que decimos en la quinta columna? Que este material es dependiente de la radiación. Mientras más dosis reciba, más toxicidad provoca. En este caso, bueno, aquí lo dice, más toxicidad a nivel celular, citotoxicidad del óxido de grafeno reducido. Aumento gradualmente, es decir, es directamente proporcional el daño o la toxicidad de la radiación que absorbe. Esta es la explicación para que algunas personas vacunadas digan, yo estoy bien, y otras estén muertas. En particular, el tratamiento con óxido de grafeno o óxido de grafeno reducido aumentó el contenido de ROS, de radicales libres. ¿Saben ustedes? Vierte tantos radicales libres que termina colapsando el sistema inmunológico, liberando una tormenta de citoquinas y neumonía bilateral. ¿A qué le suena? Y redujo el potencial de la membrana mitocondrial con las células H9C2. Los experimentos in vivo también revelaron que el tratamiento con óxido de grafeno o óxido de grafeno reducido dañó el qué, los tejidos miocárdicos, el miocardio. ¿No estamos viendo acaso miocarditis por todas partes, incluso niños vacunados, que precisamente tienen mucha actividad cardíaca? Y cambió las actividades de varias enzimas miocárdicas y los indicadores de peroxidación lipídica en los tejidos miocárdicos. Conclusión, el óxido de grafeno exhibió una cardiotoxicidad más baja que el óxido de grafeno reducido, que la tuvo más alta, justo el que ha encontrado Campra, debido a la diferencia de estructura y a la cardiotoxicidad del óxido de grafeno y el óxido de grafeno reducido podía estar mediada por la peroxidación lipídica, el estrés oxidativo y la disfunción mitocondrial. No digan ustedes que todo lo que decimos en la quinta columna no solo se corrobora, sino que además tenemos todos los artículos que lo evidencian, ¿verdad? Vamos a darle la entrada al doctor Sevillano, que yo creo que ha escuchado parte de este artículo y el interesante lo vamos a comentar del sonido. Buenas noches, José Luis. Buenas noches. Estábamos viendo un artículo muy importante del óxido de grafeno que habla de que aumenta los daños en función de la toxicidad, en este caso en el corazón, fíjate, en función de la dosis que absorbe. Antes habíamos visto otro de que es radiomodulable, además que se radiomodula con la escalar y milimétrica del 5G también. Bueno, prácticamente pues todo lo que venimos diciendo en las introducciones de los programas, para que la gente empiece a entender la enfermedad en el concepto del campo electromagnético. Pero hay un artículo que habla de, lo hemos visto antes, de la afectación del sonido por presión mecánica que tiene la capacidad de configurar electrónicamente o cambiar, alterar la configuración de electrones del grafeno. Y, es decir, nos recordó directamente al concierto de Texas. Se puede poner exactamente. Se puede poner las imágenes asociadas a ese artículo. Si es que es demasiado evidente para nosotros. Si es que tenemos la prueba. No, nosotros inferimos todos estos daños porque lo estamos constatando en la realidad. Estamos viendo lo que está ocurriendo. Fíjate que siempre es lo mismo, siempre la misma historia. Primero nosotros constatamos en la realidad, que es el trabajo de los epidemiólogos, y luego nos vamos al laboratorio que otros ya han trabajado. Nosotros no vamos más que buscando sus trabajos y al final damos con ellos. Están ya hechos. Si es que conocemos más de 60 nosotros de toxicidad, no necesitamos hacerlo nosotros, si ya están hechos, llevan mucho tiempo hechos. Antes de que esto alguien lo utilizara para lo que ya estaban hechos. Y luego van apareciendo los otros, los de dependencia de campos electromagnéticos, los de toxicidad dependiente de campos, digamos, de ondas sonoras. Si todo esto es que se infiere de la capacidad que tiene el grafeno de absorber energía, si es que eso es clave. Más luego lo que estás viendo, caen en un concierto donde la música es potentísima, ya está, las ondas sonoras. Caen delante de los puntos donde la gente siempre, los puntos negros ahora, ahí es donde se salen de la vía. ¿Qué pasa? Que pues ahí es donde se está alterando el grafeno. Es decir, nosotros vemos en la realidad y luego decimos, esto va a ser causado por esto. ¿Qué hacemos? Nosotros no hacemos ningún análisis de laboratorio, vamos a los artículos ya conocidos de tiempo atrás, para que luego digan otros que nosotros no nos guiamos de la ciencia ni de los papers ni nada, de lo bueno sí, no de los otros. de lo bueno sí de esto es que hay que valorar la capacidad que tienen esos papers, esos artículos, de no estar mintiendo. Y eso, amigo mío, ese es el principio de la medicina basado en la evidencia. Tú coges todos los estudios que hay y empiezas a analizarlos. Haces metaanálisis, estudios randomizados, es decir, haces todo tipo de juegos con aquello que ya han estudiado otros para ver realmente qué hay de verdad en ellos. Y eso hacemos nosotros. Vemos aquí el criterio principal. ¿Esto es antes o después de esto que ha pasado? Si es después, no lo toques, porque todo está falseado. Si está mirado por esta, con esta óptica, esto está casi seguro falseado. No los despreciamos del todo, pero los tenemos, los tocamos con pinza, no vamos a contaminarnos. Y todo lo que venía de atrás, que ni siquiera salió a la luz cuando nosotros, o sea, estaba hecho antes de que incluso habláramos o descubriéramos esto, esos artículos pueden ser interesantes. Pero no es que sean interesantes porque nos parece, es porque cuadran con lo que estamos viendo en la realidad. O sea, nosotros estamos haciendo ciencia aquí, ¿no? Ha vuelto a sacar otro nuevo oficio nuestro amigo, nos tiene mucho cariño. Insiste con esto, pero dice que va a desaparecer. Yo creo que intenta ver, no desaparece. Pues esto, es, ve lo que es investigar, aprende aquí, vente aquí a aprender. Por lo menos en lo que es investigación científico-médica, aprende aquí. Yo en periodismo no entiendo, pero de esto comprendo algo. Y aquí lo que se está haciendo es lo que se hace en cualquier trabajo donde se estudia una enfermedad nueva. La estudias en el terreno, eso es lo que hacen los epidemiólogos, toman, constatan, describen la enfermedad como se presenta y luego intentan explicarla. Dice, ¿y esto por qué ocurre ahora? Lo que decías antes, que me ha parecido oírte hablar del tema de los virus y eso, de los hepatovirus y todo eso. ¿Qué está ocurriendo? Como ellos saben lo que va a pensar todo el mundo, va a decir, saca rápido un virus, porque la gente no va a entender esto que está pasando. Saca un virus. Un hepatovirus. A un ratón. Ya le han echado por la zoonosis, ha saltado de un ratón. Exactamente. Pero lo curioso es que eso aparece ahora. Claro. O sea, no ha pasado antes, aparece ahora. Pues eso es sospechoso. ¿Qué ha ocurrido en este último año? Eso es lo que era un epidemiólogo, eso es lo que nos decía Hipócrates que hiciéramos. Cuando hay una nueva enfermedad, mirad qué ha cambiado en el ambiente. Y fíjate que esa norma que viene de los griegos, del padre de la medicina, se la saltan a la torera porque les conviene paliarte. Pero un buen médico, epidemiólogo o no, mira en torno a sí qué es lo que ha ocurrido ahí que puede haber estado cambiando la salud de la población. Nosotros lo vemos. Ahora hablan de gastroenteritis multiresistentes, hablan de nueva zoonosis. Vale, un momento. ¿Qué ha ocurrido? ¿Y desde cuándo empieza el pico? ¡Pum! Ahí empieza. ¿Qué ha ocurrido ahí que yo sepa? Yo no sé cuándo ha saltado el virus del ratón a lo, pero ahí pasó algo. ¿Qué pasó ahí? Esto, ¿verdad? ¿Y qué ha pasado ahí? ¿No me daban a mí chispazos ahí durante 15 días los buzones? Sí, ¿verdad? Pues inmediatamente después, una semana después, ya teníamos eso por aquí zumbando alrededor. Luego, eso mezclado con lo otro, si ese material se elimina, entre otros sitios, por el hígado, pues ¿por qué no está haciendo eso ese tipo de problemas hepáticos? Pues eso es un razonamiento lógico médico. Y ahora lo tengo que describir y comprobar. ¿Cómo? Haz una autopsia de un fallecido y mira si el material está ahí. Por eso le pedimos ayer al padre de este hombre, de este chaval que falleció con 16 años, le dijimos, mire a ver si alguien le quiere hacer el favor de mirar si eso está ahí. A lo mejor la causa es otra, es una trombosis masiva, vete a saber lo que puede haber pasado ahí, pero en el caso de que el forense esté medio trastornado buscando una causa, dígale, mire ahí, mire por esa vía a ver si encuentra algo. Es una forma de ayudarle también, si es que tiene ganas de que le ayude. Pero el sistema es ese. Primero tú ves que la enfermedad se presenta, luego dice, bueno, ¿y cómo se presenta? ¿Dónde se presenta? ¿Qué perfil tiene? ¿Dónde se manifiesta? ¿En niños, en adultos, en viejos, en ancianos, gente que consume medicamentos, gente con patología? Empiezas a buscar dónde, en qué tipo de población se presenta. Se presenta en todas partes, amigo. Ya empiezas a hacerte un perfil de lo que está ocurriendo en la realidad antes de emitir una hipótesis de qué está causando eso. Lo primero que han hecho es descartar la vacuna, ¿eh? Lo primero es, esto no es. ¿Y por qué no? Porque lo digo yo. Vale, pues vamos a ver si es verdad. Vemos contenido, ya lo hemos visto. Vemos que ese contenido puede ser modulado, ya hemos visto que sí. Vemos que ha aumentado la señal en los últimos tiempos. luego ha podido desencadenarse en ese momento, ¿verdad? Todo esto es, sencillamente, es, por eso nos salen bien las cosas, en el sentido de que todo lo que vamos diciendo nos sale y aparecen al final los artículos científicos que respaldan lo que nosotros decimos. Este hombre no sé de dónde saca que nosotros basamos en lo que no nos basamos en ninguna ciencia y que decimos que es por las patentes, pues las patentes se basan en papers, ya lo sé, pero estamos hablando de cosas del pasado, ¿eh? Se no basa en que se lo inventa, porque esta gente miente. Miente, o sea, nosotros no hemos miente dicho, por mentir, y ya está. Pero compulsivamente, o sea, nosotros no decimos eso. ¿Cómo que decimos nosotros que esto está en basado en patente ni nada? Si eso pues, salió después. Que no te has enterado del recorrido. No, esto no sé qué, y de pronto, fíjate, el recorrido es que la gente estaba con el virus perdida, quiere decir que la gente está medio zumbada, esta gente que viene a la quinta columna. Y que el motivo ya es que nosotros los hemos engañado y los tenemos, digamos, modulados y que está haciendo un daño psicológico, pero coño, que la gente viene aquí a pensar y a hacer ellos cosas, sus investigaciones, nosotros, menudo daño le hacemos. Las cosas que no han salido bien, pues hemos echado para atrás y hemos ido por otra vía cuando ha sido necesario. Pero que no, eso no, eso de la teoría de Alfred no aparece pronto cuando aquello que aparece cuando investigamos los brazos magnéticos que tú y tu familia y todo el mundo de ahí de eso se negaron a reconocer. Ahí empezó todo. Esto no viene, no somos unos tíos que están ahí pendientes de nos metemos ahora a aprovecharnos del tirón y de ¿qué dices? ¿Qué dices? Que nosotros estábamos en la historia de las antenitas y los daños que causaban, ya investigando sobre el terreno, con ayuda de Pallarás y de eso, ya estábamos sobre el terreno. Ricardo en su residencia, Pallarás con sus estudios aquí que hacía de mundiales del 5G, y yo estaba pues buscando que cómo podía eso, si es que era posible o no, porque a mí no me lo han enseñado en la facultad, que eso pudiera hacer estos casos. Pero amigo mío, es que unos radiólogos sacaron un artículo en el mes de mayo 2020 que decían que sí, que la enfermedad correspondía completamente a lo que es esto. Ay, mío, y ahí empecé ya, claro, que como no me dejaban ya hablar en el colegio médico, pues yo, bajo cuerda con Ricardo, pues teníamos nuestros intercambios, él con su residencia, yo intentando entender la enfermedad, cuando aparecen los brazos magnéticos. Fijaos qué complicado es todo esto. Y nosotros no estamos atrayendo aquí a nadie como si fuéramos unos vendedores en una feria ni nada. Que la gente nos ha ido siguiendo porque han visto cómo hemos ido investigando día a día, literalmente, descubriendo todo esto. Y pasamos de los brazos magnéticos, que también solicitamos ayuda de la gente para constatar estudio de campo, es decir, ¿esto es verdad? Coño que sí era verdad. Cuando lanzamos la alerta, ¡rum!, empezaron a llover los vídeos. ¡Ah, amigo, sí es verdad! Y solución, ¿qué hacemos? Pues, ¿qué es esto? ¿Qué puede producir esto? Ricardo tenía más tiempo que yo y él investigó qué material pudiera tener aquello y dio con él. Ah, mira, el grafeno puede hacer esto. Estupendo. Pues, ¿ahora qué hacemos? Tenemos una de estas. Vamos a ver si hay eso ahí, a Campra. Y cuando surgió el material, también aparecieron otros, el arsenuro de cadmio, ahí hubo también un montón de contaminación en las redes diciendo que había otras cosas, cuando sacamos el tema este, pero al final lo que se quedó, a fin de cuentas, fue este material, este. Y nosotros nos tocó. El que cumplía, digamos, todas las condiciones. Exactamente. Y además aparece el anuncio ese de Antena Terra, creo que era, que decía lo de las partículas secretas y hostia, esto justo cayó en aquel momento. Yo, pues ya está, ya sabemos cuáles son las famosas partículas secretas. Bueno, pues todo esto, programa tras programa, lo íbamos descubriendo. Luego, aquí no hay nada premeditado, Rafita. Se ha ido descubriendo día a día, como el artículo, los artículos de Ricardo. La gente nos los manda, nosotros los encontramos y al final aparecen. Estáis viendo una investigación en vivo como no se ha hecho nunca se ha hecho esto. Descubrir las cosas que se descubren con la repercusión mundial que esto tiene, no se ha hecho nunca. El que viene a la quinta columna no es un loco, es una persona muy inteligente. Muy inteligente. Y no hace falta que se quede. Puede descubrir uno o dos. En dos programas se ha comprendido el mensaje perfectamente. Puede marcharse y transmitírselo a otros. No necesitamos gente aquí adepta todos los días. No. Nosotros le decimos a la gente, ha comprendido el mensaje, ha visto lo que hacemos, pues ahora va a otros sitios y a compartirlo con los demás. Lo que pasa es que vienen aquí porque la investigación se va enriqueciendo cada día. Con lo cual vienen a alimentarse no solamente del contacto humano con los que la representamos, sino del material científico que estamos dando todos los días. ¿Y eso dónde se hace? A ver, Rafita, ¿dónde se hace una cosa así? ¿Dónde se hace esto? ¿Dónde se está haciendo esto? En ninguna parte, en ningún sitio. Lo que decimos aquí nosotros es lo que estamos nosotros viviendo, descubriendo, investigando, aprendiendo, porque estamos aprendiendo, nos equivocamos a veces, con el entusiasmo a veces nos precipitamos en las conclusiones, pero ¿y qué? ¿Acaso le tenemos que rendir cuentas a alguien? Nosotros no cobramos de nadie, con lo cual si nos equivocamos, problema nuestro. Corregimos y punto. Sobre la marcha, la gente lo ve, lo conoce y sabe que no hay mala intención en esto. Y sin embargo, todos los que estáis metidos en el otro bando, donde ya está incluida la oficialidad, falsa evidencia y todo esto, no se os ve por ningún sitio dando ninguna explicación y os resistís a abrir debates con nosotros. Luego, ¿aquí quién es el que puede estar manipulando a los demás, creando MKs ultras y hostias de esas? ¿Quién es? La televisión y vosotros, que vais diciendo que en los demás, cuando precisamente lo que estáis tratando es de envolver a la gente. Nosotros hemos ofrecido debates desde el principio, Rafita, pero tú no te enteras. Habla con Natalia, porque yo tengo trato con ella. Yo tengo trato con ella, aunque no te lo creas. Y me manda cosas, y yo la puedo escribir a veces. Yo no soy enemigo de nadie aquí. Lo que no quiero es formar parte de un sitio donde no se está diciendo lo que es correcto. Y ellos saben por qué yo no me adhiero a ellos. Pero yo no soy enemigo de nadie, eres tú el que te has hecho enemigo de mío llamándome de todo. Tú te estás equivocando tres pueblos cuando piensas que esos colectivos son enemigos míos a muerte. Te has columpiado completamente. Yo nunca he pertenecido ahí, pero ahí forman parte esos colectivos gente como yo, médicos, que ahora están equivocados, no sé si interesadamente o no, pero son médicos y yo los considero colegas, como estos de la oficialidad, que están o engañados, o dormidos, o pagados. Yo no sé diferenciar unas cosas de otras, pero yo no me niego a hablar con nadie. Con nadie. Eres tú el que te estás creando un círculo alrededor tuyo que va a impedir que te entiendas con nadie. Yo no me niego a discutir con nadie, ni contigo. Te he dicho que cuando quieras nos invites a un debate. Esto es impresionante cómo la gente intenta hacer daño y lo que nos está haciendo es que nos hace que nos multiplica la gente. Encima los muy gilipollas nos atraen más gente hacia nosotros. O sea, pero seguid el recorrido. Ya sé que es largo, los programas son largos. Llevan ya muchos meses son muchos meses de trabajo y no es fácil. Pero si los hubierais seguido, que ahí están en las redes, veréis cómo nos podemos equivocar, pero en la línea general del trabajo no nos hemos equivocado. Vamos siguiendo las buenas pistas y vamos descubriendo todo aquello que vamos buscando. Queríamos saber lo que producía los brazos magnéticos, lo hemos descubierto. Y mira por azar que hemos encontrado algo más que eso. La circuitería, de la cual no habláis nadie, ni tú tampoco hablas de ella, ni los colectivos por la edad, ni la oficialidad. Y la circuitería hace que el tema del grafeno quede obsoleto. O sea, es que eso ya sí que es inexplicable. Mira que no puedes explicar que exista grafeno en una vacuna, aunque tú y todos vuestros amigos estéis diciendo que hay que ver la toxicidad. No, te equivocas, macho. Por ley, el hecho que exista grafeno en una vacuna significa que todos los que han vendido la vacuna tienen que ir a la cárcel, porque no está consignada en el prospecto. No está descrito en el prospecto. Y tú no puedes comercializar un producto de esta calidad y además a nivel mundial sin incluir todos los componentes en el prospecto, porque es eso lo que aprueban las autoridades sanitarias, lo que está escrito. Si tú no lo escribes, has estafado a todas las autoridades sanitarias. O sea, aunque no fuera tóxico, es un delito que tiene que hacer detener inmediatamente eso. Pero a ti te da igual. Ahora nos exiges que sean realmente la cantidad. Pero yo ya te conozco a ti y a los demás. Ya sé que no estés por la labor, a pesar de que vais aparentando que sí. Pero me da igual. Y luego aparece la circuitería. ¿Y ahora qué? ¿Cómo explicas eso? ¿Eso también tiene que tener estudio de toxicidad o qué? O sea, hablar contigo es hablar con el enemigo, Rafa. Hablar contigo es hablar con el enemigo, el que ha trazado el plan. Así de sencillo. No sé por qué, cuánto te pagan o por qué razón lo haces. Y otros dicen que esto es una guerra de egos. ¿Qué coño de egos ni nada? de egos, ¿no? De conocimientos. Si no estuviéramos dando los conocimientos que damos, no nos estaban imitando en todo el planeta. Y ya hacía tiempo que se habían reído de nosotros todos. Pero ningún colectivo, la verdad, quiere debate. Ni la oficialidad tampoco. Luego, ya miras tú qué clase de guerra de egos es esa en la cual unos se esconden de otros para discutir. Menuda guerra de egos. Lo que tienes aquí es una guerra de sinvergüenzas con gente que está buscando la verdad. Nada más. Contestado está, de sobra. Hoy precisamente publicamos en un artículo en ResearchGate, que es un foro científico donde una tal Kira Mike, bueno, por ahí lo tenemos, hablaba de que ya no cabía ninguna duda de que este material, el óxido de grafeno reducido, estaba dentro de las vacunas y que formaba parte de la para funcionalizar, digamos, la microtecnología introducida y además hacía ver que la COVID-19 era efecto de un vertido de radicales libres que colapsaba el sistema inmunológico en la tormenta de citoquinas, porque está en los artículos científicos. Pero sí, fíjate, es que son ellos los que dicen que es una enfermedad inflamatoria. En realidad, hasta un virus, en el fondo, es inflamación, es destrucción celular y eso. Pero esta, desde el principio, lo sospechoso es que, ya te digo, que los virus tienen especificidad de órgano en general. Pueden tocar varios órganos, pero no todo esto, y esto lo toca todo. Acordaos que luego dicen, es la Spike, que va a todas partes, porque como saben que el virus no va a todas partes, la Spike, esta, me comprende, o sea, tiene que dar una explicación que no encaja, que no cuadra, que no cuela, pero ellos se empeñan en que, por es normal, porque a nivel de la población general, les da, estas cosas no les interesan, pero la población que está viviendo de esto les tiene que engañar, si no aquello explota. Y claro, ¿cómo les engañan? Pues eso ya sabes, de qué manera. Tiene las dos maneras de engañar, la versión oficial y la versión de la disidencia, que se supone que es disidencia. Las dos versiones hablan de o algo que por ahí que flota o algo que ha sido un error. Pero lo que hemos descubierto aquí, en esto que no sé si llamarlo disidencia, mira, ya ni lo voy a llamar disidencia de nada, esto es ciencia, lo demás son películas. Lo que dice la ciencia es lo que dicen los microscopios y lo que dice la ciencia, ni disidencia ni nada. Lo que dice la ciencia es que ahí hay un producto que es radio, que puede ser radio y de otro tipo de energías modulable y que además eso puede causar dentro de la biología todos esos daños que causa que se están viendo con esa famosa enfermedad. Ya está, eso es ciencia. Y además aparece en circuitería y además la circuitería no sabemos ni siquiera todavía qué función tiene aparte de mandar señales MAC. O sea, nos quedan cosas por descubrir. Esto es ciencia. Esto es ciencia, esto no es disidencia. Además, eso lo vamos a poner muy pronto en nuestros eslóganes. Es coger el eslogan, porque soy buenísimo con los eslóganes. Esto no es disidencia, esto es ciencia. El que se quiera sumar a la ciencia que hacen los seres humanos para combatir todo tipo de males, todos, los naturales, los artificiales que nos crean enemigos, la ciencia que utilizamos los seres humanos es lo que nos puede proteger de nuestros enemigos, naturales o artificiales. Cuando digo artificiales, ya sabes a qué me refiero. Conciencia. Con el conocimiento. Y eso no es ser disidente de nada. Sencillamente ser un hombre, un ser humano, un hombre y punto, que maneja un ser humano que maneja información con la cual se defiende del medio. El medio puede ser hostil, los campos electromagnéticos que vienen de las tormentas solares, pueden ser epidemias que vienen precisamente porque este año es... Pues da igual que la catástrofe sea natural o no la esté creando algún enemigo. Sea de nuestra especie, sea de la nuestra, tenemos enemigos. Pues con la ciencia nos vamos a defender de unos y de otros. Así de claro. Y eso no es ser disidente, eso es hacer ciencia. Comentáis por aquí que llevamos varias semanas y que no nos veíais, porque estamos emitiendo hoy en otro Facebook, puesto que el anterior, el de la quinta columna, ha sido de nuevo censurado por 3 días. Pero como tenemos abierto, habilitados, gracias a Miguel Ángel, desde aquí le mando un fuerte abrazo, administrador, al menos 7 u 8 perfiles, pues lo vamos alternando. Esa es. Entonces, para que no perdáis el hilo de los programas que los emitimos prácticamente a diario, Katy, que lo preguntas, lo mejor es que estés en el canal de Telegram de la Quinta Columna, porque allí, después del directo, subimos todas las noticias, todos los directos están en Odise, en el canal de Odise de la Quinta Columna. ¿A cuál más interesante? Porque últimamente sí que se está dando información muy... Aquí yo empiezo a ver, José Luis, que mucha gente se está dando cuenta de lo que está pasando. Me parece a mí que van a tener como poco muchas dificultades para llevar esta cuarta revolución industrial para adelante, ¿eh? A ver si no va a ser una revolución humana en su contra. Esto se le puede ir de las manos, pero a mí me da miedo esta gente porque ya os he dicho que no podemos hablar en pensar en términos de unos malos, otros buenos y eso. Tenemos que atraerlos a nuestro, no te voy a decir a nuestro bando, sino a nuestra forma de ver esto, porque esto es tan grave que tiene que superar cualquier diferencia. Mira que algunos están forrándose con esto, lo saben, son unos hijoputas, pues hasta estos hay que atraerlos, porque es que van a echar mano de ellos para barrernos. Como se les vaya de las manos, militares, etcétera, van a echar manos de ellos para barrernos. Y nosotros tenemos que llegar con este mensaje a todo el mundo. Y limar diferencias con todo Cristo, hacernos con esto, si no, acaban con todos. Entonces, José estos Luis, individuos, como le vayan mal las cosas, como vean que ya nadie colabora y tal, le dan la orden a los militares o algo y dicen, empieza a tirar bombas y barra aquí. O sea, que lo han hecho ya, ¿eh? Que la Segunda Guerra Mundial y la Primera era un barrido de una forma de entender esto y generaron dos guerras terribles. Pero que te lo han hecho en Irak hace 4 días. Te lo han hecho en Libia. Te lo hacen allí donde alguien se les opone, te los barren. O sea, cuando ven que de la forma más elegante aquello no va, no funciona, van primero con sus maletas, van amenazando, como aquí, como les pasó ahí al rey de España en el Alfonso XII, nuestros amigos de la escuadra y el delantal, pero esto no lo quiere, usted no lo quiere, hace 2 días. Hasta luego. Menos de un año después estaba el rey de camino al exilio. Van a Rusia lo mismo, no quiere usted esto. Solución. Te meten allí el bolchevismo, o sea, a saco. O sea, sí. Y eso en unos tiempos donde no había energía nuclear ni armas nucleares. Hoy ya no mandan a nadie con maletas. Cogen un teléfono y dicen, ¿a usted no le interesa esto? Al otro tampoco. Botones. Y hasta luego. O sea, por eso, como se le vaya de las manos, nos podemos ir escondiendo. Tenemos que hacer que antes de que esto se le vaya de las manos, hacer que todo el mundo que se considera de nuestra especie, se dé cuenta de esto y no colabore con ellos. Pero inmediatamente, pero que nos surge eso. Por eso hay que limar asperezas con todo Cristo, hayan ganado o no, porque esto, como no nos ayude todo el mundo, los hijoputas se nos llevan por delante. Luego pondremos la cara de nuestro amigo, el que le llamo yo el Napoleón aquí, para que veáis en qué estado de éxtasis entran cuando hablan de aquellos que... O sea, cuidado con esta gente. Esta gente es lo más peligroso. O sea, es nuestro enemigo natural. No sabemos quiénes son todavía, pero son nuestros enemigos naturales y no tienen ninguna piedad con nosotros. Ninguna. O hacemos lo que ellos piden, es decir, vivir jodidos, esclavizados, ahora ya neuromodulados, porque es que ya lo estamos, ¿eh? No contemos aquí que estamos viviendo en un paraíso y se nos ha pegado ahí un tío que nos quiere amargar la existencia. No, esto no es un paraíso. Aquí parafraseo a Freisedo, todos los días mueren miles, cientos de miles de personas de hambre y otras viven en la miseria. O sea, para que aquí no toque no quiere decir que eso no ocurre en el mundo. Esto es un gallinero, una máquina de producir de picar carne humana. Lo que pasa es que a nosotros nos tienen preservados por una simple razón, porque somos los que, digamos, le damos a este gallinero su tercera revolución industrial. Somos nosotros los que les permitimos eso. Nosotros, con nuestra tecnología, nuestras facultades, nuestras universidades, somos los que le damos a este gallinero una estructura que permite sufrimiento en otras áreas del mundo. Pero ahora vienen a por ti, porque quieren una cuarta revolución donde tú ya no cuentas, ya no te necesitan. Con esa cuarta ya no necesitan más que 4 gatos. Y lo demás va todo industrializado a un nivel súper tecnologizado y tú mismo ya no eres necesario en este gallinero. Te van a reciclar. O sea, si no hacemos que el mensaje pase a todo el mundo, en cualquier momento esa guerra que hay por ahí que parece que es de broma, ya veis dónde viene la broma. Las guerras de los Balcanes ante la Primera Guerra Mundial, aquella una cosa de 4 gilipollas allí, musulmanes y quizás que se matan. ¿Sabes dónde acabó, no? Era la excusa perfecta para generar el conflicto que luego vino después. O sea, las van incubando para que cuando aparezcan a nadie le sorprenda que aquello se vaya de madre. Pues eso es lo que está pasando en Ucrania. En cualquier momento pueden decir, toca botones que La única explicación que vamos a dar es que se le ha ido la olla al Putin y que nos ataca. O sea, eso se está incubando ahí. Y como no consigamos, con este mensaje que damos aquí, llegar a los que pueden tocar los botones, estamos jodidos, pero bajo... Por eso estamos obligados a compartir el mensaje con todo el mundo, que todo el mundo lo sepa y nos ayude a no colaborar con todo esto. A no colaborar. Y el objetivo principal es el que tiene capacidad de hacer daño, como los militares, etcétera. Y los que están a alto nivel, centros de inteligencia, etcétera, que no ayuden. Ya sé yo que es difícil porque ahí están todos completamente cogidos por los huevos, amenazados, comprados, es decir, pero esta apuesta es muy grave. Esto ya no es vivir en un gallinero donde tú... No, no, es que van a pillar a todo Cristo por la cabeza, incluido tú, tu familia y la mayoría del planeta. Y nos van a esclavizar, como nunca lo han hecho, a todo el mundo. De una forma brutal. Brutal. De hecho, lo están haciendo. ¿Habéis visto qué operaciones tienen para tapar la verdad? No te dejan publicar, te cortan los perfiles, te mandan individuos a hacer búsquedas falsas, te mandan a este, porque este va mandado, ¿eh? No piensas que este que se le ha venido, es que tiene mucho ego, que no, hostia, que no. Él sabe, él tiene una cierta noción de la que se está jugando con esto porque ya ve la respuesta de la gente. Luego, si no creo que lo haga de forma gratuita y por su cuenta, alguien le ha mandado. Sí. Es más, es muy posible que toda esta gente que se dedica a hacer vídeos y que se están haciendo muchos vídeos en las redes de todo tipo, incluido Tierra Plana, incluido tantas cosas, pudieran estar pagados por ellos para generar confusión y desconfianza en todo tipo de conocimiento, bueno, malo, que ya no sepa uno ni a qué atenerse. Así es que lo que hemos dicho tantas veces, ya no se puede uno fiar más que de lo que ve. Se acabó. Lo demás, todo puede ser posible, pero ahí se queda. Ya veremos si es verdad o no. La urgencia ahora mismo no es saber si la Tierra es plana, hueca o no, sino localizar al enemigo que viene a por nosotros, porque ya veis que esto no para. De eso, el pinchazo han pasado a la guerra. De la guerra están pasando al tema económico. Del tema económico ya volverán a la carga con el cambio climático. O sea, ya no nos van a soltar hasta que nos tengan completamente cogidos. Objetivo, Piñera, que luego lo pondrá Ricardo si quiere, y no hay nada más que decir. Piñera te dice lo que hay. Piñera y compañía, porque si tienes el vídeo del senador ese que sale también en Chile diciendo que ya han firmado, que están todos de acuerdo y tal, y este macho. Preparaos porque, o sea, no te digo nada, qué vida nos espera en este puto planeta que ya es dura. Tiene que estar por ahí, lo buscaré mientras tanto. Has hablado de los militares. Pues hoy hemos puesto una noticia, un vídeo donde algún militar habla de un 1100% de mortalidad de aumento en el 2021 en el ámbito militar respecto al 2020, que recuerdo que era el año de la pandemia, decían. Pero que se espera en esta predicción un 5000%, es decir, 50 veces más de muertos. Y al igual que los militares en cualquier otra vocación. Si cuando das tú las noticias con las que tienes que seguir dándolas, a pesar de que la gente le baje la moral, de la cantidad de gente que fallece joven, de tal, eso lo tienes que dar. Eso no es normal, ¿eh? Eso no es normal. Tú ves, yo estoy en estos vídeos hace mucho tiempo, ver caer gente joven, tan joven, de esta manera, no es normal. Eso es más bien excepcional, raro. Vamos a decir, se dan casos, pero es raro. Cuando se da eso es un drama en una familia porque eso no se ve. Y sin embargo, ayer mismo nos llamó un hombre diciendo que su hijo había muerto con 16 años en su cama. Pero es el único, ¿eh? Está cayendo desde hace ya un tiempo gente muy joven, no tan mayor, de forma inexplicable. Que pueden morir de una enfermedad crónica, lo que sea, de acuerdo, pero de forma súbita, forma repentina, eso no. Y sin embargo, se está viendo. Luego, todo esto es... No sabemos, como hemos dicho tantas veces, si es querido o es un efecto indeseable de otra cosa, pero en todo caso sabemos la causa, y al saber la causa, tenemos que reclamarle a alguien que ha hecho ahí con eso, porque lo hayan querido o no lo hayan querido, eso alguien es responsable. Eso no ha caído de un rodamiento que da vueltas y no sé qué, se ha contaminado un mosquito, se ha metido ahí. Eso lo ha querido alguien, y cuando ha dado la orden tenía tal poder que en todos los países del planeta se le ha escuchado y se ha hecho. Y todos los gobiernos han sido interpelados y no han hecho caso. Y los jueces de España, vergüenza para la clase judicial en España, lo saben y no han hecho caso. Luego, ¿quién da la orden ahí? ¿No os parece eso intrigante, acojonante? ¿Quién da la orden para que todo el mundo esté obedeciendo a pesar de saber eso, lo que está, lo, las causas, que, las consecuencias que eso tiene, y nadie dice nada? ¿Quién da la orden? Luego le veremos la cara a nuestro amigo Napoleón este, y ya veréis que es para poner el tono enigmático. ¿Quién coño da la orden para todo esto? Sí, lo vamos a ver. Estaba viendo los vídeos, bueno, el de Sebastián Piñera lo hemos recuperado, y también creo, sí, y también el del senador. Si lo, si lo pueden, lo ponen los dos para que la gente, digamos que vuelva a la realidad, porque estaban soñando, durmiendo. Sí, como el Calderón ahí con el tema de que si la vida sueña. Estaban durmiendo, soñando con la Belén Esteban, con la tía de moda de tal, y vamos a devolverles a la realidad, la que dicen los políticos del país que es pionero en el futuro que nos espera, nuevo orden mundial. Bueno, quiero ver, claro. Sebastián Piñera, presidente de Chile, anunciando el 5G. De Telecomunicaciones y de Ciencias dan a conocer el inicio del proceso de licitación de la red 5G. Escuchemos. Una de las amenazas que analizamos en esa oportunidad con los líderes del mundo es la posibilidad de que las máquinas puedan leer nuestro pensamiento e incluso puedan insertar pensamientos, insertar sentimientos. Bueno, algunos dicen que la mejor forma de predecir el futuro es inventándolo. Bueno, eso es lo que todos aspiramos. 5G es un tremendo salto adelante, es un salto cósmico, es un salto copernicano, porque realmente lo que va a significar la tecnología 5G es un cambio aún mayor en nuestras vidas de lo que han significado todas las tecnologías anteriores en esta materia. La posibilidad de que las máquinas puedan leer nuestro pensamiento e incluso puedan insertar pensamientos, insertar sentimientos. Eso nos va a cambiar la vida. Y va a transformarse el 5G en el verdadero sistema nervioso de nuestra sociedad, igual que el nuestro. Yo me pregunto, ¿qué tan importante es que lata el corazón para la sobrevivencia del ser humano? Vital. ¿Y alguien está preocupado que el corazón lata? No, hay un sistema inteligente dentro de nuestro cuerpo que hace que múltiples órganos hagan funciones tremendamente sofisticadas con perfecta coordinación. Y muy pocas decisiones vienen a nuestra conciencia. La mayoría toma este sistema nervioso de forma autónoma e inteligente. Lo mismo va a pasar con muchas otras esferas de nuestras vidas gracias a esta tecnología. Y un imperativo cuya urgencia e importancia no requiere segundas lecturas es modernizar nuestro Estado para que sea un cambio que llegue a todos los hogares de nuestro país. Y entiendo, cierto, que el gesto de los rectores es de entusiasta aprobación. No he encontrado el otro vídeo del senador. No pasa nada. Pero es tengo igual, el de Boris, sí. Johnson, que también lo podemos poner. Polo también, aunque ese hombre da escalofríos igual, o sea, es tío, bueno, lo iremos. Creo que es este, ¿eh? A ver, vamos a verlo. Hay people who are still actually anti-science. A whole movement called the anti-vaxxers who refuse to acknowledge the evidence that vaccinations have eradicated smallpox and who by their prejudices are actually endangering the very children they want to protect. And I totally reject this anti-scientific pessimism. I'm profoundly optimistic about the ability of new technology to serve as a liberator and to remake the world wondrously and benignly. Indeed, in countless respects, technology is already doing just that. Nanotechnology, I mentioned earlier, revolutionizing medicine by designing robots a fraction of the size of a red blood cell, capable of swimming through our bodies, dispensing medicine and attacking malignant cells like some Star Wars armada. Neural interface technology is producing a new generation of cochlear implants. I think of new tools that we acquired, but over which we, the human race, had the advantage, which we controlled. And that is not necessarily the case in the digital age. You may keep your secrets from your friends, from your parents, your children, your doctor, even your personal trainer. But it takes real effort to conceal your thoughts from Google. And if that is true today, in future, there may be nowhere to hide. In future, there may be nowhere to hide. Nowhere to hide. Nowhere to hide. Nowhere to hide. smart cities will pullulate with sensors, all joined together by the Internet of Things. Bollards communing invisibly with lampposts. But this technology could also be used to keep every citizen under round-the-clock surveillance. A future Alexa will pretend to take orders, but this Alexa will be watching you, clucking her tongue and stamping her foot. Y no solo Alexa, sino la monitorización a la que te han sometido con todo eso que te han metido dentro del cuerpo. Habla de interfaz cerebro-máquina, ¿eh? Fíjate, si analizas el discurso de Piñera, en ese discurso que un poco más adelante, si no es, sí, en ese mismo, pero un poco más adelante, habla del sistema nervioso social. Igual la nube, igual inteligencia artificial, igual mente colmena, igual colector de ondas cerebrales humanas en masa. Y te das cuenta. O sea, eso es lo que dice Piñera, pero vas y analizas el discurso de este y empieza hablando de antivacunas y de que está en contra de... Se niegan a reconocer otro que está mintiendo. Aquí nadie se niega a reconocer los beneficios de las verdaderas vacunas. Luego se mete inmediatamente, después de hablar de pesimismo anticientífico, sí, aquí no somos pesimistas, anticientíficos ni nada. Hemos dicho que esto es un programa de ciencia. De hecho, está puesto la ciencia del despertar. Los que nos quejamos de todo esto no somos hombres de ciencia, de verdadera ciencia. No de la ciencia al servicio de nuestros enemigos, señor Boris Johnson. Lo que usted le llama pesimismo anticientífico, yo le llamo ciencia libre, que no depende de nadie. La que usted vende está a sueldo de enemigos de la humanidad. Inmediatamente se desliza, pasando con esto que acabamos de hablar de antivacunas, pesimismo científico, y empieza a hablar de nanotecnología ya. Luego da un saltito y se mete con la medicina y habla ya de interfaz. Y después de la interfaz se mete en la era digital, y de la era digital empieza a dar el salto al tema de la lectura del pensamiento y la neuromodulación. O sea, ¿de qué iba a hablar este tío al final? Porque al final nos ha dicho lo mismo que nos ha dicho el Piñera. Lo mismo. Claro. Andan detrás de colectar tu cabeza. Y lo mismo que dijo Sánchez, de forma irónica. Te inyectan un virus chino y te controlan. Te leen, como decía, que te meten un virus chino y te... Por la sangre y con el 5G nos van a controlar. Eso es. Lo mismo que dice el otro. Luego, todos los presidentes de gobierno de este asqueroso planeta hoy están al corriente de esto. Esos son enemigos de la humanidad y saben lo que van a hacer con nosotros. Todos. Todos. Así es que o nos ponemos las pilas, como decimos tantas veces, vamos hasta el fondo con la investigación y no solo lo descubrimos, sino lo compartimos para que todo el mundo lo sepa. Insiste mucho con los vídeos de este hombre, del Rafa, probablemente porque la iniciativa de sacar los microscopios a la calle es mortal para ellos. Si eso se hace, no tienen dónde esconderse. Nos acusa de que engañamos a la gente, que nosotros prometemos, no, que juramos como que vamos a acabar nosotros no hemos jurado nunca eso. Hemos dicho, si no conseguimos que la gente sepa todo esto, no se podrá parar nunca esto que está pasando. Nosotros no hemos prometido nada, Rafa. Nada. Nada. Sabemos cuántas veces os he dicho yo que soy el tío más pesimista. Yo he dicho, esto es muy difícil sacarlo adelante, pero hay que intentarlo. Hay que intentarlo. Y el objetivo es no solamente descubrir y comprobar esto, sino que todo el mundo lo sepa. Porque ¿de qué sirve que lo sepamos cuatro aquí? De nada, de poco, de muy poco, porque somos pocos los que vamos a recibir el beneficio. Y al final, si la masa, si el resto no reciben el mensaje y no ayudan, al final nos barren a todos, como tantas veces hemos dicho. Luego, mi gozo en un pozo, lo hemos descubierto, pero el resto nos arrastran detrás. Aquí no prometemos nada, solo decimos, ayudadnos a que esto lo sepa todo el mundo, compartid esta información porque es la única manera de que tal vez consigamos parar esto. Lo hemos repetido tantísimas veces, no vendemos nada. Estamos constatando cosas, sabemos la fuerza que tienen los enemigos y solamente si todos o casi todos los seres humanos están al corriente de lo que está sucediendo, llegaremos a gente muy importante ahí arriba que no lo sepa y que nos ayuden a los de aquí abajo. Es la única manera que tenemos de hacernos con esto. si no conseguimos que todo el mundo lo sepa, no vamos a llegar a gente importante que nos pueda ayudar y que no están al corriente. Luego tenemos que hacer que esto todo el mundo lo sepa. Los microscopios en la calle es un palo mortal para esta gente, como lo eran los brazos magnéticos. Ya veis, si eran mortales, que mira dónde estamos unos meses más tarde, descubriendo circuitería, descubriendo lo del tema del grafeno, descubriendo que incluso quién puede haber hecho esto, que están haciendo la guerra de Ucrania. Fíjate a lo que nos ha llevado aquello. ¿Era o no importante manifestar o descubrir lo de los brazos magnéticos? Pues así vamos dando pasos y vamos avanzando por una vía que tal vez nos lleve a algún sitio, tal vez no, pero desde luego que como no hagamos nada y como no trabajemos en esta vía, seguro que si trabajamos en la de los otros, como mucho llegaremos a tener otra nueva, de otra nueva o vieja tecnología, y que siga la cuenta y suma y sigue. Como sigas por la vía de ellos, suma y sigue. No un nuevo error. Mira, me lo ha vuelto a liar, que te has equivocado, que no, es que no lo sabías, que no está ensayado. Si vamos por esa vía, entonces sí que por esa vía, por la vía que ellos están vendiendo, por esa vía sí que no vamos a ninguna, sí vamos a alguna parte. A lo que dice Piñera, el Boris Johnson y toda esta gente. Elon Musk, que por cierto su discurso es absolutamente coherente con esto. El señor Klaus Schwab, que es absolutamente coherente. El Jacques Attali, el Habibi, el Hariri, o como coño se llama. Harari. O sea, todos esos tienen el mismo discurso. Tratan de convertirnos en ganado modulado porque buscan las ondas cerebrales del ser humano desde siempre. Y ahora tienen la tecnología que se lo permite hacer de forma absoluta y global. Así es que tiene esto que saberlo todo el mundo. Y como esto no lo van a encajar, basta con que les enseñes a un microscopio lo que hay. Con eso es suficiente porque ya rehuyen aquello y piden explicaciones a altos niveles. Un artículo, vamos a ver, del grafeno y entramos en la ronda de preguntas y respuestas. Fíjate que ha hablado del sistema nervioso de la sociedad, Piñeira. La revolución biomédica pasa por el grafeno. Esto lo están poniendo como el material maravilla, claro, tienen que lavarle la cara. Tiene aplicaciones en implantes 3D para el sistema nervioso, precisamente. Y está ganando gran relevancia en el terreno oncológico. Bueno, aquí hacen ver que es buenísimo. Sí, es buenísimo, pero genera cáncer y mutagénesis por lo que sabemos en los artículos. No voy a leer mucho más. Aquí es de cómo se descubrió o redescubrió biosensores y regeneración nerviosa, hablan. Se diga. Sin embargo, nuestro amigo Diego Peña decía que era negro y que eso no valía para gran cosa. Hay que poner, cada vez que sale un artículo esto, poner la entrevista de Albarracín al Diego Peña, que tiene menos de 6-7 meses. Para ponerla a acoplar y decir, pero este es el experto. O ustedes no saben nada de grafeno, porque el experto dice esto está en ciernes, esto no se sabe nada. Precisamente. Más mentiras. En 2013 la Comisión Europea seleccionó, por casualidad, dos proyectos como tecnologías futuras y emergentes y les dotó a cada uno con 1.000 millones de euros para una investigación de 10 años. Uno era el proyecto Cerebro Humano, mientras que el otro fue el proyecto Grafeno. Qué casualidad, ¿verdad? Qué casualidad. El cerebro y el grafeno. Ambos liderados por investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, los mismos que querían desarrollar la vacuna de la COVID, también. De Juan es este con las ratas en el cromosoma y pintado en un cartón y que estaban... En embutidos lácteos salmantinos, parecía que ellos, ¿te acuerdas? Y la Margarita del Val, que la pobre mujer, yo creo que ya se ha jubilado, yo no sé, la pobre, a mí me da pena esta mujer. Todas estas personas, de verdad, arrastradas por toda esta locura, arrastradas. Unos porque deben de estar tiesos de financiación, otros porque no llegan a la jubilación, yo no sé por qué, pero aceptan esto que les están dando y hacen como que no ven y encima colaboran. O sea, nos están destruyendo a todos, a unos comprados, a otros vendidos, a otros de, pues ya sabes, todos los daños que están haciendo físicamente, están acabando con todos nosotros. O sea, esto es pues eso. Y pretenden hacernos vivirnos en una película de terror constantemente para generar malas ondas, malas vibraciones todo el rato. Fíjate que me dijeron ayer, creo, me puedo equivocar, pero creo que me dijeron una mujer en una procesión, creo que era en Cartagena, que apareció un capuchino de estos con una cruz invertida y parece ser que era una cofradía de tíos que iban de blanco y negro. O sea, O sea, son capaces de, no ya que esto es algo semioculto, no, no, es que te ponen ya en las profesiones a hacer su propia, digamos, su propia cofradía, ya sabéis a qué cofradía me refiero. Y todo eso para que la gente lo vea, la inmensa mayoría es que ni saben de qué va. Pero ese mensaje no va para los que no saben, va para el que sabe. Y el primero que es este tío aquí. Pero si no hay nada más opuesto a las creencias de la Iglesia Católica que un masón, ¿y qué hace metido aquí? Y además cofrades y con cruces invertidas en una procesión. Y, o sea, esta es la ignorancia que hay la mayoría de las personas que ni se dan cuenta, pero ese mensaje no tardará en hacérselo llegar para que se den cuenta de que es cierto. Y claro, va echando peste, echando... Tío, ¿cómo es posible esto? Esto lo hacen para que estemos jodidos vibrando mal. Vibrando mal, provocándonos. Provocándonos. No os dejéis envolver que si son tipos mágicos, no, no, no, no. Son tipos que pueden ser a lo mejor de otra especie, que pueden ser multidimensionales, como queréis llamar. Estas cosas me la traen al fresco. A mí para un tío que sea multidimensional, me cae, digamos que me crea el mismo malestar que una hormiga o una bacteria. O sea, son seres que tienen otra forma, otra naturaleza y se acabó. Lo que quiero saber es si me hacen daño o no me lo hacen. Y por eso digo que esta gente busca algo de nosotros y lo está consiguiendo desde hace mucho tiempo. Y están yendo demasiado lejos exprimiendo el rebaño. Tanto que están a punto de conseguir, pues eso lo que está diciendo el más y toda esta gente. El dominio absoluto de todo esto. De todo. Y cuando digo todo, es de todo. No se va a escapar ni Dios, y nunca mejor dicho. Vamos a ver, perdón, esa entrevista 360 grados que le hacen a Macron, donde habla de algo... Entra en estado de éxtasis, como tú dices, cuando habla de quién ha dado esa orden. Exacto. Pero tampoco... A ver si podemos vislumbrar algo de aquí. Dice, la entrevista 360 grados a Macron nos deja palabras enigmáticamente aterradoras. La publican el 12 de abril. Vamos a escucharla. Perdón, un momentito, vamos a poner el volumen, porque esto no se puede poner más grande. Yo vi eso como una misión. No lo puedo poner más grande. A ver, un momentito. Por lo menos así ampliamos la pantalla. Eso es, muy bien. Ahí va. Y hay una dimensión de espiritualidad. Y en hay una. Y en todo caso, la convicción que existe una transcendencia. Quelque chose qui dépasse, qui vous dépasse, qui vous a précédé et qui restera. Qui vous a précédé et qui restera. Quelque chose qu'on sent pour soi. Quelque chose qui advient ou n'advient pas. Algo que viene y no viene de esta vida. ¿Qué quiere decir con esto? Sí, algo que estaba, que te precede. Y que estará después también, creo que venía a decir. O sea, algo que estaba ya y que sigue aquí y que seguirá. Si él lo sabe, lo que pasa es que se pone ahí en plan místico, como diciendo esto, lo voy a hacer como si fuera el Damien, esto, la película, aquella trilogía que hacían como si fuera el anticristo y todo esto. Yo se pone muy místico, pero esto es que no hace falta que te pongas así. Si ya sabemos nosotros que esto tiene dueño. Esto tiene dueño. Pero aunque tú te pongas tan místico y eso, en el pasado se paseaba con nosotros por aquí. Y hace tiempo que se esconde. Que se esconde por lo menos a la vista de la mayoría de nosotros. Ha tenido que esconderse por alguna razón. Pero eso nos da a nosotros esperanza. Y tú que te pones tan místico ahí con el tema de que te trasciende, que te supera, que te... O sea, un tío que es presidente de una nación como la francesa, con estas declaraciones, que seguro que eran poco antes de ser presidente, aunque fueran unos años antes, observa qué individuo, qué forma de pensar, qué psicología tiene un individuo que va a ser presidente de un gobierno. Te puedes imaginar qué puedes esperar de una persona así. O que tiene fidelidades que no son al pueblo, ya sabes. No por aquí, porque tienen súper vigilado. Pero te puedes imaginar qué clase de personaje. Pero el otro, el de allí de España, el Sánchez, es lo mismo. Esa gente está todo completamente... Yo tengo mis dudas incluso... Esta gente no está incluso, digamos, de alguna forma, sin MK Ultra ni nada. Completamente poseído de alguna manera por a saber quién es. Porque como no conocemos la naturaleza, nuestro enemigo, y nos interesa saberlo porque pudiera ser que, pues, que haga eso. Todo eso está escrito ya, y estudiado científicamente. Lo que pasa es que como son cosas que a ellos no les conviene, eso no sale nunca a la luz. Todo esto no sale nunca a la luz y mira que hay estudios de todo esto. La capacidad de modular sin necesidad de grafeno, neuromodular a la cabeza de la gente, a distancia. Todo esto existe, pero como forma parte de las energías sutiles, esas que ellos no quieren ni siquiera que sepas que tú existes, se lo callan todo para que tú no lo sepas. Y se queda en cosa de brujas, como lo del grafeno, cosa de tontos, como lo del etcétera, de conspiración, etcétera. Todo aquello que les toca y que les puede poner en peligro, te lo clasifican rápidamente para que nadie se acerque a ti y a beber de ese conocimiento. Todos estos son muy listos y muy peligrosos. Pero cuando se tienen que esconder tanto es porque tenemos una posibilidad de hacernos con ellos. Pero claro, tenemos que intentarlo, por lo menos. Tenemos que saber lo que está pasando. Pedir explicaciones, tenemos derecho a ellas, y esa es la forma de llegar a ellos. Pidiendo explicaciones, descubriendo la verdad y compartiéndola con los demás. Todo el que vea eso tiene todo el derecho de ir a quien sea, a un ministerio, a un médico, a un ministro, a quien sea, a un consejero, y decirle: ¿quién ha dado la orden de esto? ¿Ha sido usted? Todo el derecho. Te amparan las leyes. Otra cosa es que las leyes se llamen andanas, pero la ley, de hecho, no te, lo que hacen los jueces no es llamarte y luego ignorarte, es que ni te llaman. Para que veáis si te ampara la ley, que los mismos jueces ni te llaman para no tener que caer en el desastre absoluto para ellos, que es tener que falsearlo todo a la vista de todo el mundo, incluso del interesado. Por eso ni te llaman. Así pues, es que tenéis todo el derecho a pedir explicaciones a todo aquel que os parezca que tiene que darlas con esto. Pero para eso lo tenéis que ver vosotros, para que sepáis muy bien, estéis convencidos de lo que estáis haciendo. Ahora que has comentado el tema de los jueces, una de las denuncias, sin decir en dónde, que estaba bastante bien documentada con el informe del doctor Campra y la detección de óxido de grafeno en vacunas, ha respondido diciendo que el Instituto de Medicina Legal Forense de Valencia ha analizado vacunas y que no ha encontrado óxido de grafeno. Ya lo he hablado además con el propio Campra. Hay que saber lo que hay que buscar. Nosotros vamos a solicitar ese informe. Sí, por supuesto. Hombre, sí, claro, sí, que sí. Sí existe, claro. Exactamente. Queremos ver el informe. Usted dice que lo han hecho, queremos ver el informe y discutir con los que lo han hecho, a ver dónde lo han hecho, cómo lo han hecho, y queremos hacer un contraanálisis nosotros. Sí, de lo que ellos han analizado, claro. Y lo que han hecho. Pues ya han llamado a alguien, decir, a ver, ¿qué amigo tengo por ahí en el instituto, no sé qué, valenciano? Ya ahí tengo un amigo, ese va a emitir lo que me haga falta a mí o tal. Pues tienes que llegar. Pero primero, claro, el que le ha pedido el favor de esto se quedará. Esto no tendré que hacer un verdadero informe, ¿no? Esto lo envuelvo yo y lo largo y ya está. Fijaos bien por dónde va todo esto. No tendremos algún día, no sé yo si es, si a lo mejor si se llega llegamos a hacer algo, qué placer será pillar a todos estos individuos y sentarlos ante verdaderos tribunales y juzgarlos. Qué placer. Pero a lo mejor nos damos el placer de perdonarlos. Es decir, ala, esto era tan gordo era todo esto, que vais perdonados. Y que no volváis a liarla, como decía Jesús en su día precisamente de su muerte. Déjalos y no la vuelvas a liar, porque es que no es para menos. O sea, lo que estáis haciendo esto, colaborando con esto, madre mía. Yo no sé qué entendéis vosotros por lo que es la vida y lo que es esto, pero la vida es muy corta. La vida es muy, muy corta, no por la repentinitis. Aunque te mueras con 90 años, en el día 90 sigues pensando que esto es muy corto. Porque eso se lo he oído yo decir a muchos que tenían más de 90 y de 100. O sea que no te quieres morir nunca. Cuando no, y sobre todo cuando no tienes la conciencia tranquila. Ahí sí que ya. Te lo aseguro, eso va acompañado. Mala conciencia, que no me quiero morir. Las dos cosas van acompañadas siempre. Así que vosotros os va a parecer aún más corta la vida. Estoy viendo que la radiación hoy está un poquito más alta, un 10-15% de lo normal, que ya era alta ayer y antes de ayer. Empezamos con el turno de preguntas y respuestas. Muy bien, ya tenemos plan. Una oportunidad. Perdimos amigos. Perdimos familia. Perdimos una parte de nosotros. Hoy tenemos la oportunidad de recuperarlo todo. Conocéis vuestros equipos y vuestras misiones. Un viaje cada uno, sin errores, sin segundos intentos. La mayoría vamos a lugares que conocemos. Eso no significa que sepamos qué nos espera. Tened cuidado. Cuidad unos de otros. Es la lucha de nuestra vida. Y vamos a ganar. Buena suerte. Bueno, pues empezamos ya con ese turno. Ponemos el vídeo de preguntas y respuestas. Muchas, cada vez participa más la gente. Algunos también hacen reflexiones importantes que nos puedan servir, sugerencias. Empezamos. ¿Es que vamos a permitir el confinamiento draconiano que se está realizando en China? Porque yo creo que esa hora viene para acá. Están preparando el terreno allí, igual, además, como hicieron al principio, China funcionó. La gente inconscientemente ya está diciendo, pues si estamos en la misma situación ahora o peor, esto viene para acá, ¿no? Lo van a hacer aquí, crean o no crean en la versión oficial. Sin duda. Esto, aquí mucha gente piensa que esto se ha acabado, no sé dónde he ido el otro día. No, esto ya... Espérate, sí, a nuestro amigo Damián Galerón, que él piensa que lo del virus está... Yo le mando un saludo, aunque piensa que yo soy masón. Pues, Damián, lo siento, pero... Ahí se columpia, no soy masón. Aquí mira que lo he dicho millones de veces, nunca sabréis si lo soy o no, porque la masonería no te permite, sobre todo a ciertos niveles, saberlo, pero no lo soy. Así es que lo para Damián Galerón y compañía, que piensan que lo de esto ya se ha acabado, que esto lo que viene es el tema de la guerra o lo del cambio climático, etcétera, que no, que esto no se va a ir, porque esto es lo que justifica aquello que todos sabéis. Por eso no se puede ir esto nunca. Esto no se puede ir nunca. Pero no es que no se vaya ahora, ni el año que viene, ni al otro, y que se gripalice y no sé qué. Es que no se puede ir nunca, porque de eso depende, ya sabéis, el que hablamos aquí en la Quinta Columna, Ricardo lo dirá, depende la... Ya sabéis. La vacuna. Esa vacuna. Y sin esa, no hay eso ahí en tu cuerpo. Con lo cual, esto nunca desaparecerá. Mientras ellos estén ahí arriba, si duran 5, 6, 3 años, 8, lo que duren, esto no desaparecerá nunca. Y cada vez que tengan un efecto extraño, una cosa que no esperaban, dirán que ha mutado, que a no sé qué, que no sé cuánto, que ha habido una nueva zoonosis, que se... Porque como les ha funcionado, seguirán insistiendo con ese tema. Desde luego, sin duda, vamos. ¿Alguien votó un referéndum para aprobar la Agenda 2030? Nada. Bueno, yo lo he dicho muchas veces respecto al tema de la policía también está muy harta de todo esto, ¿eh? De hacer cumplir órdenes a la gente, que sin mascarillas, confinamiento y demás, porque... Son ellos los que hacen cumplir la ley, no los jueces. Luego, si los policías se plantan, no hay cojones. Sí, todo esto es así. Somos nosotros los que tenemos la capacidad de hacer cambiar las cosas. Pero claro, no nos lo creemos y por eso vamos adelante. Pero ya te digo, depende de cuál es tu grado de convicción, como dice Macron. Tener la convicción de que hay algo trascendental, que está detrás, que estaba antes y que está... Pues esa convicción es la que tiene uno cuando ve al microscopio. Ahí ya no hace falta que tenga ningún tipo de convicción espiritual de que hay algo que está detrás y que está y que viene delante. Que tal. No. Ahí lo que ves es que hay un hijo puta por ahí arriba que quiere hacer mucho daño. Y si eso lo sabes siendo un policía, empiezas a decir, pero ¿qué coño hago? Empieza a pensar en cambiar de oficio, lo primero. Porque es lo que me ha pasado a mí. Digo, esto no podría hacer otra cosa por ahí. Y quitarme de metro, pues esto es demasiado duro, ¿no? Pues dices, pero ¿y dónde? O sea, como va todo tocado, no hay... No. Señor policía, no cambie de oficio. Señor médico, no cambie de oficio. Porque donde vaya... le va a perseguir esta mierda, porque esto le va a tocar a todo el mundo. Luego, no cambie de oficio, haga que otros como usted cambien y que se den cuenta de la gravedad de lo que está sucediendo. Eso es lo que hay que hacer, que la gente conozca, sepa, lo vea con sus ojos y tenga la convicción que hay que tener, la que le dan sus propios ojos, para actuar y comenzar a abrirle los ojos a los demás. Y esa es la única vía, la única que puede acabar con todo esto, que digo que pudiera acabar con todo esto, si es que no conseguimos que los de que están ahí arriba tocando botones no lleguen a la misma convicción que los demás, que esto es mejor no tocar botones y empezar a atrapar pescuezos de los miserables que están dando las órdenes. Vamos a ver la siguiente pregunta. Hola Ricardo y doctor Sevillano, soy fan de vuestro programa y me gusta verlo mientras estudio. Quería preguntar si vais a poner un cartel en la entrada de Madrid, de enormes, de los más grandes que podáis, de estos publicitarios, que ponga los vacunados emiten una dirección MAC en grande, para que lo vea todo el mundo y lo sepa todo el mundo. Yo creo que es una buena idea para despertar a la gente, que lo vea incluso hasta los políticos. Y muchas gracias por los programas que hacéis, creo que es de los mejores programas que he visto. Y seguí investigando eso de las direcciones MAC, parece interesante. Muchas gracias y saludo a los dos. Soy de Málaga. Mi nick en el programa es Loqueno, Loqueno 100. Es buena idea, pero el tema de las pancartas no dependía de nosotros. Fue una empresa externa de forma altruista la que hizo poner los carteles en Málaga y en algunas otras partes del país. Una decisión unilateral por su parte y nosotros, claro, lógicamente agradecidos, como puede ser de otra forma. Pero sería bueno poner no solo las vacunas contienen óxido de grafeno, sino cambiar la cartelería y poner aquello de las direcciones MAC. Emites una dirección MAC, estás controlado. Y poner abajo la manera de verlo. Descarga tal y míralo tú, compruébalo. Eso. Muy buena idea. Si alguien tiene los medios de hacerlo, para que vean, porque en su momento también nos atacó unos amigos, otro amigo que nos salió. En su momento es que no va, según el momento, nos mandan a un individuo. Entonces nos mandaron a otro que no te digo cómo nos ponía. Dijo puta, de todo nos llamaba. Con esto de los magnéticos, decía que ganaba, que teníamos tanto dinero que hacíamos eso cuando no sabía, o hacía que no sabía, que aquello nos lo regaló, gente que nos sigue. Es que esto, es que la historia que tenemos aquí en la quinta columna tiene, bueno, no te digo nada. Esto revela, pues eso, las dos, digamos, versiones de lo que es el género humano, lo peor y lo mejor. Y ya está, por eso estamos teniendo los ataques que tenemos. Aquí estamos lo mejor, en la quinta columna estamos lo mejor, la gente más, digamos, interesada por salvar la piel, la gente más interesada por conocer cosas curiosas, inquieta, y al mismo tiempo tienes los parásitos que no sirven para nada más que para hacer daño, pagados, incluso algunos seguro que lo hacen gratuitamente, solo por el placer de joder y de insultar, por envidia, por ese. Es decir, lo bueno y lo malo está aquí en la quinta columna, pero en la quinta columna está lo bueno, contra la quinta columna está lo malo, dicho bien, contra, porque los que la atacan es que esos son malos, y nosotros estamos diciendo, deja ya de hacer el tonto, porque tú vas a caer también. Y vente a ayudar aquí. Es lo que tienes que hacer. Vamos a ver. Habéis preguntado por aquí una que preguntemos o preguntáis acerca de la opinión que tenemos del metaverso. Después vamos a ver un artículo donde Lego y Epic Games ya están generando, ya han generado el metaverso para los niños. ¿Qué te pregunta? Esa está la pregunta. No. Un poquito más adelante aparece algo. Vale. Hola Ricardo, José Luis, gracias por el trabajo que hacéis y quería preguntar, no soy médico, pero estaba pensando, si un vacunado hace una diálisis, soy italiana, espero que me entendáis, y hace una diálisis, ¿puede quitar el grafeno y la nanotecnología? ¿Puede ser una idea? No sé. Esto lo ha preguntado mucha gente. Es probable, ¿verdad? Lo que haya en sangre muy probablemente se retenga, muy probablemente. Lo que pasa es que esto es como todo, esto es farmacología pura. Es decir, tú te llevas lo que hay en sangre, pero tú no te llevas lo que está ya impregnando el resto del cuerpo. Neuronas. Exacto, y lo que ya está pegado en otros tejidos no te lo llevas. Bueno, te lo puede llevar si sigues dando y dando y haciendo sesiones hasta que en algún momento, por un equilibrio que se llama igual, farmacológico, acabas porque acaba barriéndolo todo, ¿no? Pero tienes que dializarte pues como una insuficiencia renal terminal. Tienes que estar dializándote constantemente durante un tiempo para que al final, y no metiéndotelo por otras vías, aquello acabe por desaparecer. Tengo yo mis dudas si esta circuitería se puede eliminar por riñón, cuidado, que yo te suelto un poco, no sé yo, esto decíamos que había mucha gente que tenía cólicos renales, ¿te acuerdas? Al principio, no sé yo si no estaban desencadenados por este tipo de material. Y luego... Hay un par de artículos que tenemos en la quintacorona.net que hablan de nefrotoxicidad en los riñones, me parece. Sí, yo pienso que esos cólicos venían o eran coágulos, vete a saber, que se estaban eliminando, vamos, que se formaban por el espesor. No sé qué coño estaba pasando ahí en realidad, porque se generaban problemas renales, cólicos renales y eso. Y no entiendo muy bien qué pasaba ahí, qué es lo que se eliminaba que generaba esos cólicos. No lo sé, francamente. Algo pasaba ahí y se generaban crisis renales. Pero claro, como no hemos tenido nunca acceso a los análisis de orina de esta gente, no sabemos si había cálculos, si solo había sangre, o sea, no sabemos lo que pasaba ahí, tampoco podemos pronunciarnos, pero que haya habido acontecimientos, eventos a nivel de la vía renal, de la excreción renal, sí que los ha habido, acompañando esta enfermedad. Pues ahora que has hablado de cálculos renales, de litiasis, un urólogo sí que se puso en contacto con la quinta columna y comentó que la posibilidad de ondas de choque, que es uno de los tratamientos que dan en el cólico nefrítico cuando tienes piedra de riñón, para eliminar los cálculos renales, con no sé si son ultrasonidos, para hacer lo propio con esa microtecnología. Pero, ¿y si es peor? Es que es lo mismo de siempre. Exactamente, es que no... Primero, para tratar una enfermedad tienes que saber qué es lo que hay ahí. Cuando sepamos todo el contenido diremos ya sabemos qué es lo que puede hacer todo esto. Tienes estudios de toxicidad, incluso tienes biopsias, va buscando el material en los tejidos, dice, mira lo que hace, mira, ves, porque lo va buscando, va viendo lo que hay, pero es que puede haber grafeno, circuitería, puede haber elementos de otra naturaleza, es decir, no sabemos lo que hay, todo el material que hay no lo sabemos, por eso no podemos decir cuáles son los mecanismos con los cuales esto hace daño. Tenemos idea, por lo menos, que produce histotoxicidad a nivel del tejido de conducción cardíaco, ahí te jode. Sabemos que puede generar tumores y los estamos viendo. Sabemos que puede generar problemas, seguramente por impregnación del encéfalo, probablemente está generando problemas de comportamiento y de otro tipo. Es posible, pero necesitamos que las personas que lo sufren pues sean sometidos a estudio y hacer algún tipo de examen. A ver, pero eso lo imaginamos, como decimos tantas veces, lo suponemos, avanzamos a ver si en algún momento encontramos la constatación. Necesitamos constatarlo, pero es que todo esto es porque estamos investigando y dándole fuerza a nuestra misión, que es esta de despertar al mundo, pero en realidad basta con que descubramos a los ojos de los demás lo que hay ahí, porque eso es lo que cambia la sociedad, no que le descubramos de qué manera esto hace daño aquí o esto hace daño aquí. Esto para gente que le guste la investigación biomédica, etcétera, pero eso es algo por curiosidad y para que vosotros veáis que esto tiene solidez, que no está basada en papers ni en patentes, sino que esto se razona y al mismo tiempo que se razona se descubre, y al mismo tiempo que se descubre se amplía como cualquier investigación de cualquier tipo. Pero nada más que para que veáis que esto tiene una realidad, que esto no está modulado desde fuera, inducido desde fuera, sino que se va haciendo día a día para que confirméis, comprobéis con vuestros ojos la honestidad del trabajo que se está haciendo aquí. Pero eso, siempre se lo dije a Ricardo, no tiene que hacernos perder el objetivo que tiene el canal, por lo menos a mis ojos, que es hacer que el mundo despierte ante lo que se le viene encima. Ese es el objetivo. No aquí entreteneros con cosas de biomedicina, etcétera. Bueno, aquí hay un artículo que está en la quintacolumna.net de PubMed, evaluación de la toxicidad del óxido de grafeno en riñones, ¿vale? Para que ustedes vean que afecta a los riñones, porque lo hemos visto en vacunados. Recuerdo el caso de los morancos, de los más conocidos. En fin, Seguimos con el... Otra pregunta. Hola, buenos días. Soy Ángela desde Alicante, España. Lo primero, agradecer a Ricardo y al doctor José Luis Sevillano su labor, que es impresionante. Y bueno, paso a hacer mi pregunta, no me quiero enrollar. Tengo un hijo que está vacunado dos veces y bueno, él ha sido creyente a tope, pero ya está abriendo los ojos y está empezando a darse cuenta de que esto no es lo que le habían dicho. Y resulta que, bueno, se ha hecho una... no dormía, en fin, el caso es que hace poco, a la cosa de 3 semanas o así, le compré melatonina y ha empezado a dormir bien con la melatonina, pero resulta que le han hecho una analítica que está perfecta, bioquímica, todo, no tiene nada, está genial, menos la bilirrubina, que está alta. En vez de estar, el tope es 1,2 y la tiene 1,5. Ayer os escuché que esto se expulsa por el hígado y entonces puede deberse a eso, a que lo está expulsando, lo que tenga. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué puede hacer para bajar la bilirrubina? Porque él lleva una vida muy sana. Come sano, mucha verdura, pescado, pavo y pollo, no come carnes rojas, no bebe alcohol, no fuma. Gracias a Dios no hace deporte, simplemente hace yoga o cosas así más tranquilas. Y bueno, era simplemente, pues si me podéis decir, pues no sé, si hay alguna infusión, porque él no toma químicos o toma infusiones o cosas así. ¿Qué puedo hacer para bajar la bilirrubina? Muchas gracias por todo. Un saludo. La bilirrubina está ligada con la con el tema del hígado, claro, con hepatitis. Sí, pero vamos, no debe preocuparse. Seguramente que ya lee el médico, a lo mejor que se le ha pasado decirlo, lo que sea, pero vamos, la bilirrubina es la que mide el laboratorio, es la total, y luego está la directa y la indirecta, que depende si la tienen conjugada, digamos, la tiene preparada ya el organismo para eliminarla o está circulando libre todavía en sangre. Entonces hay una parte que es la directa y otra la directa, o la libre o la conjugada. Bueno, pues en general, la bilirrubina, cuando no le han dicho nada a ella en los análisis, es porque la que viene elevada es la libre, la indirecta o libre. Y esa no pasa nada porque esté un poquito alta. La mayoría de las veces es porque la persona está ayuna, si viene un poco más elevada, pero a veces existe una enfermedad que se llama de Gilbert, que es que viene muy elevada, mucho más que eso que ha dicho esta mujer, y no tiene ninguna trascendencia ni importancia. Luego, no se preocupe, pero para que se quede más tranquila, vuelvo a hablar con el médico que lo vio y se lo comenta la próxima visita que tenga, o cuando quiera, por teléfono. Le digo, oiga, ¿esto le tengo que dar importancia o no? Y lo más probable es que le diga lo mismo que le he dicho yo. Vamos a ver la otra pregunta. Hola, buenos días. Mi nombre es Ada y llamo desde Alicante. Yo la consulta que os quería hacer a Ricardo y al doctor Sevillano es que, bueno, un hermano que tengo de unos 57 años que no se ha vacunado, hace 2 semanas sufrió una gastroenteritis y le detectaron, bueno, se desplomó en el suelo y resulta que tuvo una arritmia. Como no estaba vacunado ni nada, quería preguntaros, ¿puede ser que simplemente porque haya una antena cerca o estés predispuesto de alguna manera, porque él era hipertenso y tenía apnea del sueño, puede ser que también tengas una arritmia y haya sido coincidencia o esa gastroenteritis muy recalcitrante que ha estado 2 semanas y la arritmia puede ser porque el grafeno, el óxido de grafeno haya entrado por otras vías? Gracias. Sí, se puede ver. El grafeno solo potencia los daños. El caso de este hombre, las arritmias se pueden agravar o se pueden desencadenar por esto, por una gastroenteritis, digamos, que dura en el tiempo, por muchas razones, por el envejecimiento del corazón, sobre todo si es hipertenso, que solo tenga 57 años. Es decir, vamos a ver arritmias que veíamos antes. Luego, en este contexto donde ya hay enfermedad de fondo, ha habido hipertensión, a lo mejor lleva años con ella, y ha habido un problema gastrointestinal, lo de la arritmia, a mí no me sorprendería que fuera por ese mecanismo natural, vamos a decir, no me sorprendería nada. No, no, yo no me haría tampoco mala sangre con esto, porque sí que van a, como antes las había, ahora las hay. El problema ahora es lo que siempre decimos, que se está dando en gente muy joven, que está muriendo desplomada, deportistas incluso, eso no es normal. Eso sí que no es normal. Deportistas y gente joven morir de forma súbita, casi seguro por arritmias, aunque ellos hablen de infartos, eso no es normal. Y eso es lo que nosotros aquí estamos denunciando. El caso de su hermano podría entrar en el caso de lo de la normalidad, vamos a decir. Lo que no quiere tampoco excluir el hecho de que haya a lo mejor una antenita cerquita que ha favorecido a lo mejor este tipo de cosas, porque también producen palpitaciones las antenitas. Por eso pudiera ser, pero yo no me haría mala sangre pensando que si el garfeno ha entrado por otro lado o no. Ya es bastante que no, porque nos ha dicho que no estaba, ¿no? Ha dicho que no estaba vacunado ese hombre. Creo que no. No estaba vacunado. No estaba vacunado, pues tranquila en ese sentido, que lo que venga es lo que nos pasa a todos, que lo vamos a respirar y a beber, pero por lo menos no lleva eso que Ricardo enseña por ahí, que es la circuitería. Que eso sí que ya es el remate. Eso ya rematado. Así que estará en las mismas condiciones que estamos los demás, respirándolo y a lo mejor ingiriéndolo por distintas vías. O sea, no está particularmente más marcado que pueda estar cualquier persona hoy día. Considero un caso normal el de su hermano. Considero, a mi parecer, ¿eh? Vamos a ver la siguiente pregunta. Esto es una reflexión, no hace falta que la saquen en el programa. Es que estoy revisando el programa de ayer y me he dado cuenta que lo del Sintrón es... no sé si recordáis que lo quieren retirar del mercado. Así que si tiene un efecto que contrarresta todo lo que hace el óxido de grafeno dentro del cuerpo y la microcircuitería y todo eso... podrían querer retirarlo porque se han dado cuenta de que las personas que llevan el Sintrón no les afecta. Vamos a anticoagulante quizás, ¿no? Por alguna razón, alguna razón, porque si fuera solamente el efecto anticoagulante que produce, eso lo produce pues otros fármacos, ¿no? Es que este hombre decía que no daba señales. Que no daba señales. Y eso, amigo, eso no tiene que ver con la coagulación. Después vamos a ver otro testimonio que también habla del Sintrón, donde hay alguien que comenta que es en los mayores. Sobre todo los mayores dicen que no dan, a partir de 80 por ahí, no dan señales más. Hay que ver eso, a ver por qué razón no la dan, si son gente con anticoagulantes. Y hago un inciso aquí. Nuestro amigo... que es amigo nuestro, Daniel, que nos ha ayudado muchas veces, me ha hablado muy bien de la cúrcuma como un alimento, no es ni un medicamento, y que tiene muy buena prensa relacionado con el grafeno y los daños a nivel de, ¿cómo se llama esto? Pues, de genotoxicidad, genotoxicidad genética y coagulación. Luego miradlo por ahí, por si, como es un complemento, no es ni siquiera un complemento ni nada, es sencillamente es un alimento. O sea, todo aquel que no se lo tengan prohibido, como los que toman precisamente anticoagulantes, pues todo aquel que no, que le eche un vistazo a ver si es factible para cocinar, o creo que se toma dosis muy, una cuchara de café, miradlo a ver, sobre todo porque a lo mejor siendo un alimento como es, si no lo tienen, no te lo tienen prohibido porque tomas un medicamento que pueda tener algún tipo de interacción, pues pudiera ser interesante para los que vayan, ya sabes cómo. O sea, pudiera ser. Mirarlo, echarle un vistazo en las redes, a ver cómo se consume eso y si hay alguna prohibición para vosotros, porque pudiera funcionar por lo que se ve, por lo que nos ha dicho este hombre que entiende de esto. Se consume como especias, en los guisos, claro, por ejemplo, en por vez eso. De una cucharada del colorante alimenticio o del pimentón, se le echa la cúrcuma, que tiene la curcumina, que es muy antioxidante. Había estudios relacionados con la reducción de radicales libres, el envejecimiento, anti-aging, se le conoce. Por esa vía pudiera ayudarnos sin ser un medicamento, que es un alimento. Así que en un mundo que está oxidándonos constantemente y atacándonos con agentes oxidantes, a lo mejor cocinar con eso si no hay prohibición por parte del médico, ¿por qué no? Te puede ayudar. Siguiente pregunta. Mi experiencia ha sido que cada vez que hago el escaneo del Bluetooth a personas mayores, nunca aparece una dirección MAC. Personas de 90 años, personas de 80, personas de 50, nunca aparece direcciones MAC en mi experiencia personal. Entonces, lo del Sintrón no se lo dan a los niños, se lo dan a las personas adultas. Yo no veo relación entre el Sintrón y que no aparezca una dirección MAC. Yo le invitaría a que no solamente le pasara lo del MAC a su amigo, sino a más personas mayores. Y verás cómo ninguna aparece la dirección MAC. Y con tres dosis, bueno, y con la vacuna de la gripe estacional, la dosis completa, y no aparece dirección MAC. Solamente en niños y adolescentes. Que se vaya a la puerta de un instituto para que veas cómo se le llena el móvil de direcciones. Esa es mi percepción. A mí me gustaría que lo confirmara más gente, que no sea una cosa casual mía. Sí. ¿Qué experiencia tienes con esto? Yo creo que fue el Luis de Benito el que hizo el estudio. Y este sí. lo haría con gente mayor, ¿eh? No solamente con gente joven. Sí, en gente mayor también salen. A lo mejor en los que se han puesto la del refuerzo, esas que llaman de refuerzo, a lo mejor ahí no va, es probable, porque ya para que van a controlar o monitorear a una persona con 80 o 90 años, si le quedan 12 de diario, hablando mal. Luis Benito obtuvo un 86% de coincidencia de los MAC y los vacunados. Eso es interesante saber por qué hay algunos que no. Eso es muy interesante. La cobertura. Después vamos a ver otro testimonio. Si tú te llevas un vacunado a una zona donde no hay una antena cercana, claro, no tiene cobertura. Si no tiene cobertura, no emite. Exactamente. El problema está en que eso debe emitir si recibe señal de fuera. A lo mejor esa misma persona en una residencia tal, te la pones, ya la sacas a paseo fuera, y a lo mejor ahí ya fuera emites la señal. Eso es lo que hay que confirmar todo esto. Bueno, esto depende de las señales que recibe, ¿eh? No la vas emitiendo solamente, sino si recibe señales o no, eso es lo que cita y hace que el material, el grafeno en bruto, la nanohoja, no emite un código. Lo emite eso que hemos visto, la circuitería. Pero la circuitería no puede emitir nada si no está alimentada por algo. Claro. Por eso. La batería. Bueno, vamos a seguir con la siguiente. Ya llegaremos a esa pregunta. Hola Ricardo y José Luis, soy Diego de Tenerife. Mi pregunta es sencilla, si las máquinas de hemodiálisis podrían eliminar el grafeno y las micromáquinas. Pues nada, un saludo y muchas gracias por su gran trabajo y saludos a todos los despiertos y guerreros del mundo. La misma pregunta, la diálisis, ¿podría? Lo que hemos dicho, es muy posible, ¿eh? Esas membranas que filtran ahí, filtran pues, a nivel de todo, iones y todo. Luego, sí es posible que ahí se quede gran parte del material, teniendo en cuenta que lo que filtras es sangre. No pasas al tío por la máquina y lo, como si fuera un colador, lo pasas por allí y te quedas con... No, pasa solamente la sangre. Y la sangre está en equilibrio con todo el organismo, necesita su tiempo. Tú limpias la sangre... y va a empezar a contaminarse al cabo de unos días con el material que había distribuido por todo tu cuerpo, que volverá a formar parte del torrente sanguíneo al cabo de un tiempo. Y claro, tendrás que volver a barrer y así poco a poco, al cabo de varias sesiones, probablemente acabes con ese material. Pero vamos, que esto... habría que preguntar a gente que está en diálisis si ellos han tenido algún tipo de problema de salud relacionado con la COVID o todo esto. Esto sería muy interesante de ver qué incidencia tiene la COVID en enfermos dializados. En fin, sí, sería otra cosa más para preguntar, pero no, nadie, ningún nefrólogo nos va a ayudar con esto tampoco. Si estuviéramos en un mundo normal, ¿verdad? Exacto. Siguiente pregunta. Buenas noches desde Uruguay, mi nombre es Augusto 59. Bueno, quiero recomendar un documental que se llama Grounding, con los pies en la tierra, del 2014, bueno, que habla de cómo la importancia de la conexión a tierra y estudios que hay de cómo poder dormir mejor cuando dormimos, estar conectado a tierra, incluso el calzado, cómo hacerlo, qué calzado usar para estar conectado a tierra. Voy a hacer aquí una parada, porque yo ese documental lo vi y hablaba de una reducción de todo tipo de enfermedades de más de un 90%. ¿Quiere decir? Hay que promocionar ese, porque eso no es medicina de comer ni de beber nada, sencillamente es de practicar y tomar tiempo. Y puede ayudar mucho a la salud de la gente en el mundo en el que estamos hoy moviéndonos. Lo cual quiere decir que muchas de las dolencias probablemente vengan por esa vía de la radiación artificial. Pues claro que sí, pero sí, ellos lo saben, por eso tienen a individuos por ahí que van diciendo lo contrario. Como Nájera. Y instituciones de muy alto nivel diciendo lo contrario. Cuando hay un montonazo de artículos de gente que se ha molestado en verlo, de médicos que se han molestado en investigarlo, que dicen que no es verdad, que todo lo contrario, que eso sí que hace daño. De hecho, que le pregunte a todo aquel que tenga una enfermedad reumatismal de estas inflamatorias, no vamos a entrar en los tumores, que eso te pueden saltar por ahí, pero ¿y la inflamación crónica? ¿Cuántas y no, esta no tiene el factor reumatoide positivo, es decir, oye, si no es genético esto, ¿y esto come de dónde sale? No lo sé, idiopático. Está inflamado, las conectivopatías que le llaman, su tejido conectivo está inflamado, pero yo no sé de dónde sale eso. todo tiene una causa. Todo tiene una causa. Otra cosa es que tú no la sepas o que no quieras saberla. Pero todo tiene una causa. Y tantas inflamaciones, tanta neurodegeneración, tantos tumores vienen de algún sitio. Y cuando te pones a ver que están sobre todo agrupadas en torno a ya sabemos qué, dices, ¿pero qué más tengo que buscar? Ya no necesito que nadie me explique nada más. Es esto. Es esto. Pues no te lo van a reconocer en ninguna parte, porque eso que le llaman ellos la pseudociencia y los anticiencia, esos son los que están pagados por los que la fabrican y les sacan rendimiento. Curioso, ¿verdad? Y tenemos que soportar esto en esta humanidad. ¿Y cuánto tiempo? Pues siempre, luego daremos la explicación de lo del metaverso para que veáis luego la explicación, la que yo tengo en mi mente, lo que pretenden con el metaverso. Pero que eso de no es otra manera de joderte la existencia y punto, nada más. No pienses que es para distraerte ni nada. Sí, es para distraerte, pero sacándote algo, evidentemente. Qué fácil va a ser sacarte a ti algo cuando lo que buscan es conectar tu cerebro a una supuesta nube, que le llaman ellos nube, que no es otra cosa. Una nube, sí, efectivamente, que es una nube de señales electromagnéticas saliendo y llegando a tu cabeza. Para la niebla mental. Claro, para que tengas tu cabeza metida en una niebla y viviendo en un mundo, pero eso sí, te das cuenta, vas mirando, utilizando material como la televisión, que también tiene la patente, que dice que te emite ondas para meterte el mensaje mejor. Es decir, lo que hace es que la tele la tienes pegada aquí a la cabeza, no la tienes la pantalla allí, a lo lejos. No, la tele la tienes aquí en la cabeza metido, unas gafas, una historia, una diadema. Es decir, el control de tus ondas va a ser absoluto, perfecto. Y además saben lo que te hace vibrar bien y más. No te pienses que el metaverso sea donde estás, compra, vende, va a ser todo maravilloso. No, no. Vas a tener tus momentos malos, buenos, pero ellos van a modular cuando son buenos, malos, y te van a hacer vivir en él una vida como si fuera esta vida. Pero son ellos los que van a modular cuántos ratos malos pasas, porque a ellos les interesan los malos, no los buenos. Fíjate que también habla de los zapatos, porque los zapatos son un aislante. Entonces lo que te convierten es en un condensador. Exacto, una pila ambulante, exactamente. Claro. Vamos a seguir. Creo que es muy importante este documental. Trata un tema que es importante por toda la mierda que estos hijos de puta nos mandan a través de las antenas. Protegernos de esa manera, que eso no nos llegue al cuerpo, no nos afecte. Bueno, un poco de humor para toda esta mierda que nos mandan. Propongo que la gente de la quinta columna, cada vez que vayamos a cagar al baño y nos sentemos en el water, visualicemos la cara de estos hijos de puta y les caguemos encima. Quizás de esa manera le podemos cagar el plan que ellos nos están haciendo. Les mando un fuerte abrazo desde Uruguay a vos, José Luis, y a vos, Ricardo, y no hay palabras para agradecer lo que han hecho. Gracias. Una sugerencia hace ahí al final. Suscribo. Siguiente. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, José Luis. Me llamo Roberto y soy de Burgos, España. Quería que nos recomendarais algún microscopio capaz y económico, pues para desde nuestras casas y con nuestras familias, nuestros amigos, poder un poco enseñar lo que hay en todos lados. Entonces, por favor, una marca y un modelo que veáis un poco sensato de precio, que se pueda grabar con él, etcétera. Muchas gracias por toda vuestra labor. Como esto lo habéis preguntado muchos de ustedes, lo que voy a hacer es compartir la página de la Zona Aquiles 2, donde ahí además hay distintos, es más caro, donde hay otros equipos, y además en la página al final, la vamos a poner, aparece la dirección del comercial, que está bastante puesto en, da y además imparte cursos de microscopía, Fernando, de Zaragoza, es esta, la de la Zona Aquiles 2, es más caro, evidentemente, pero también tiene más calidad, ¿no? Normalmente, toda, digamos, las... Porque los microscopios en este caso son como los ordenadores, es decir, que son montables. Aquí al final aparece Hudson Microscopies Europe y aparece una dirección. Emilio Laguna Zolín 2 Bajo, Zaragoza, un contacto y un número de teléfono. Además, en la página web de la Quinta Columna hay dos prototipos, creo recordar, de microscopios de gama media baja, pero que dan la calidad suficiente para poder ver estos mucho más económicos. Y están en la propia página web de la quintacoluna.net. Bajen ustedes hacia abajo y lo pueden ver. Si no es asumible el costo para una persona, pues entre varios. Miradlo, a ver cuáles son aquello que se puede ver, y luego mirad en otros lugares, que nosotros no llevamos comisión y hostias con esto. O sea, mirad si os gustan esos modelos y tal, que pues voy a Porque buscarlo sí, por pero... otras vías. O sea, no, incluso a lo mejor lo encontráis menos caro, etcétera. Buscad algo que yo no lo sé, pero a lo mejor sobre los 500, 400 euros por ahí, a lo mejor hay algo interesante, pero no lo sé. No entiendo mucho tampoco de esto, pero informaros, joder, que tampoco. Y entre varios amigos os hacéis con uno. Dos, tres personas lo pagáis, sin problema. Sin problema. Exactamente. Yo he puesto la página de la Zona Aquiles 2. Porque me merece credibilidad, sí, respeto. Los que nos han ayudado a nosotros a saber todo esto y a darnos el material, pero no os fijéis tampoco eso, que no piense la gente que, como te digo, que siempre piensan que vas haciendo tal. Todo para nada. Mirad, informaos con él y si ese hombre os convence y eso, pues vale, pero si no, buscad otras personas y ya está. Es una persona que nosotros vemos que nos ha ayudado con esto. Pero vamos, que podéis buscar otras personas y eso que que os asociéis dos o tres o cuatro personas y entre todos os hacéis con uno y luego eso lo vais rotando. Ahora es la familia de este, ahora la familia del otro, ahora lo llevo al colegio de aquí, ahora lo llevo al tal así, ahora nos juntamos dos los que lo hemos comprado y nos vamos al bar de ir allí, vamos a hacer una sesión un día. Mientras tanto vais cogiendo que si las gotas de agua de lluvia del otro día, que si hemos conseguido una nueva de estas, un nuevo vial, que si el otro me ha dejado un inyectable y vais jugando a ver qué es lo que encontréis por ahí. Y eso lo compartís con la gente. Es algo, vamos, la labor que se puede hacer ahí es extraordinaria. Es que sois capaces de convertir un pueblo en una tarde. Es como si fueras aquí haciendo milagros, como los apóstoles allí en Palestina. Hacen milagros, claro, todo el mundo va, como hace milagros, pues esto es casi un milagro. Lo que va a ver la gente ahí, se van a quedar más boquiabiertos que si vieran el sol danzando o si vieran a un paralítico caminando. Cuando vean aquello, macho, te aseguro que se van a quedar todos con la boca abierta. Todos. Con el tema del microscopio no importa tanto. El tema de los aumentos es muy relativo. No. Casi que importa mucho más la calidad de la imagen, la cantidad de luz que le entra. Esos son parámetros a tener en cuenta. La calidad de la óptica. Siguiente noticia. pregunta. Esta es una pregunta para el Batracio de Blanco, que dice que los bienes son de la tierra. ¿Y quién va a administrar los bienes de la tierra? ¿Él? Buena pregunta. Es que bueno, la frase esa la tiré a la basura, pero era para recordarla. Este el destino, destino el universal destino de los bienes de la tierra. Lo tengo. Lo vamos a recordar para que la gente sepa de lo que estamos hablando. Porque esa mujer pregunta. Hace referencia al vídeo que pusimos ayer y que vamos a colgar simultáneamente en el programa para que ustedes lo descarguen y lo viralicen, para que la gente entienda. Y lo recordaremos. Exactamente. Sí. Y lo recordaremos para todos aquellos que ahora le va muy bien en la vida, sobre todo con todo esto, y que se ríen de los conspiranoicos, los gilipollas, los antivacunas. Yo no estaría tan tranquilo, macho. Yo no estaría tan tranquilo en tu Porsche y ahí en tu. No estaría tan tranquilo. Cuando oyes decir al Papa eso y al otro decir que no sé qué, que el otro penuria económica, que el otro que esto es un nuevo orden, que no vas a ser feliz, vas a ser feliz, no vas a tener nada, yo estaría tiritando. Yo más bien me pondría a ayudar a la quinta columna si quieres guardar el Porsche, la rubia ahí en no sé dónde y tal. Ponte las pilas, macho, que vienen a por ti, a por tu dinero y a por todo. Así como te lo digo. Y la famosa frase del Papa es para tiritar a aquellos que tengáis algo de dinero. Para tiritar. La voy a poner. Atención. Junto al derecho de propiedad privada está el más importante y anterior principio de la subordinación de toda propiedad privada al destino universal de los bienes de la tierra y, por tanto, el derecho de todos a su uso. A veces, al hablar de propiedad privada, olvidamos que es un derecho secundario que depende de este derecho primario que es el destino universal de los bienes. El destino universal de los bienes de la tierra. Qué excusa más barata para quitártelo todo, ¿eh? Ay, este tío de verdad. Es increíble. Increíble. Bueno, siguiente pregunta. Buenas, soy Ana María de Costa Rica. La pregunta es muy concreta. ¿Tienen ustedes una lista de estudios o literatura científica sobre la toxicidad de las antenas 3, 4 y 5G en los humanos? Ojalá la tengan y la compartan, pues estoy segura que a muchos les debe de interesar. Les confieso, lo sigo desde noviembre y diciembre del año pasado. Ustedes me hicieron sopesar mis prioridades, es decir, escoger entre mi salud y mi vida y mi trabajo. Muchísimas gracias de corazón por la labor de ustedes que está salvando tantas vidas. Abrazos solidarios a Ricardo, al doctor Sevillano, a María y a toda la quinta columna. Claro que sí. Mira, en la página web de la quinta columna, si arrastras el ratón hacia abajo porque es muy densa, aquí te vas a encontrar Teoría Ambiental de la COVID-19, un largometraje, haz clic para acceder a información pormenorizada acerca de la teoría ambiental. Ahora, estudios científicos de los efectos biológicos producidos en los seres vivos por campos electromagnéticos. Accede a los estudios científicos aquí. Hay cerca de 11.000, aquí hay recopilados 244, ¿vale? Te vas a encontrar con la sintomatología COVID. Básicamente, no ionizantes, exactamente. Y teniendo en cuenta que todavía no está eso claro de lo que es ionizante y no, pero bueno, aunque se ha puesto ahí en la barrera, cuidado con eso también. Pero vamos a aceptarle lo del tema de los no ionizantes. Esto que dicen que no hace más que calentar. Ahí tenéis los estudios, una parte de ellos, pero hay muchísimos. Siguiente pregunta. Hola, buenas. En primer lugar, quería agradecer a Ricardo Delgado y José Luis Sevillano la labor que estáis haciendo, porque gracias a vosotros, pues mucha gente hemos despertado. Bueno, la cuestión que quería hacer es la siguiente. Yo vivo en un pueblo de la Comunidad Valenciana y aquí tengo un comercio y hago la comprobación del teléfono para localizar códigos MAC de la gente y aquí es que no me da nadie. También es verdad que aquí nada más tenemos una antena una antena para todo el pueblo y lejos. Pero curiosamente, la gente que me viene de Valencia, pues esta gente sí que me da código MAC, pero los del pueblo, pues a lo mejor dos o tres. Que vienen cargados los de Que viene Valencia. el que exacto, el de Valencia viene con el grafeno excitado. Por Exactamente. eso la señal es permanente. Necesita cargarse y por eso muestra y manifiesta el qué es lo que está pasando y para qué sirve el grafeno. Es una nueva prueba más. De hecho, lo ha dicho Ricardo. Aquí te lo da, allí no te lo da. Aquí se te pegan las cucharas, allí no se te pegan. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? A ver. Porque el grafeno carga en función de lo que recibe. Claro. Pero no lo dice el sevillano, lo dicen los artículos científicos, los papers, eso que dicen que nosotros nos creemos. No creemos los que no nos merecen ningún tipo de crédito, pero los otros sí. Y eso confirma lo que nosotros estamos viendo y lo confirma. Sabemos qué propiedades tiene el grafeno. Como sabemos las propiedades, podemos esperar que cuando están siendo excitados por ondas, mande señales allí. Y cuando no está siendo excitado, o cuando descargas ya no está cargado, se acaba su capacidad de excitar esa circuitería. Por eso aquí sí lo hace, allí no. El que viene de Valencia te lo da y el que está en el pueblo, como no es, el pueblo no está sacudido, pues no hay problema. ¿Ves cómo entre todos investigamos? Que todos conseguimos llegar a la verdad. Es muy bonito todo esto. Cierto que en el faldón, en el buffer que va de derecha a izquierda, en el barco inferior del directo ponía 13 de abril, porque a partir de ayer empezamos a decir, vamos a poner la fecha, aunque se graban después en Odyssey y se pone la fecha. Ahora lo he cambiado por 14, pero no se ha cambiado, lo cambiaré. Hoy es 14 de abril. Siguiente pregunta. De dos o tres personas solo, los demás nadie, nadie, nadie. Era para ver si me podéis descifrar, me podéis decir el por qué sucede esto. Ya está descifrado. Exactamente. Siguiente. Hombre, lo que dice Ana Isabel. Hola a todos, mi nombre es Felicidad Alonso Vivas. De los años que llevo investigando en tropecientos mil canales, sé diferenciar quién es disidencia controlada y quién no. Puedo garantizar que la quinta columna es disidencia real. Un abrazo muy grande a todos y sobre todo a doctor Sevillano, Ricardo Delgado y, cómo no, doctor Pablo Campra. Ahora voy a dar unas instrucciones por si alguien lo quiere hacer. Yo de vez en cuando lo hago. Vale, abres Telegram, te vas al canal oficial de la quinta columna, copias el enlace para compartir. Una vez lo tienes copiado, te vas a la página principal de Telegram del móvil y buscas personas cerca, buscar personas cerca. Entonces te saldrán un montón de gente que no conoces de nada, te dice la distancia donde están, en medio kilómetro, 1 kilómetro, 2 kilómetros. Ahora mismo lo acabo de hacer, me han salido 100 personas, 96 para ser más exacto. No lo conozco de nada, voy a enviar mensaje, le pego el enlace de la quinta columna y así sucesivamente. A gente que no conozco de nada, ni siquiera los veo, les estoy compartiendo el enlace de la quinta columna. Llega un momento que ya no te deja seguir compartiendo, pero el mensaje queda ahí pegado en ese usuario. Por lo tanto, si no te deja enviarlo hoy, mañana o pasado, no sé cuánto tiempo tengo que esperar, queda pendiente de envío y se lo envío. Es una manera de que la gente empiece a ver información, como por ejemplo, ¿cómo la Ley Nacional de Seguridad nos quiere quitar todos los bienes? ¿Cómo que hay esto en las vacunas? ¿Cómo que la gente está muriendo de miocarditis, incluido niños? O sea, es información que no ven en la televisión. Y quien realmente quiera saber lo que está pasando, os aseguro que se va a apuntar a ese canal. Yo voy ya tiempo haciéndolo y la verdad yo creo que es una buena manera de empezar a abrir los ojos a la gente. Os quiero a todos, de verdad. Bueno, esta era la última sugerencia, la última del canal. Es muy buena sugerencia. La forma es fácil. Si ustedes, yo lo he hecho rápidamente en el Google, Van a ver si lo encuentro aquí. ¿Cómo ver personas y grupos cerca de ti en Telegram? Paso a paso. Primero, entra en la app de Telegram y desliza el menú lateral izquierdo. Pincha en el apartado Personas cerca. Toca en el botón Permitir acceso para que Telegram pueda acceder a la ubicación del terminal. Es decir, tienen que activar el GPS. Listo, ya estás dentro de Personas cerca. Y a todos, con independencia de que tengan ustedes su teléfono o no, pueden enviarlo directamente en un enlace o lo que quieran. Por ejemplo, el enlace de la quinta columna en directo. Y llaman la atención de alguna forma. O el propio enlace del canal de Telegram de la quinta columna para que vuelvan o para que puedan entrar. Es una, si lo hacemos de alguna forma, pues algún impacto tendrá, claro. Ya ves que no. Pues parece que es que le hemos pagado a esta mujer que nos hace publicidad de que no somos disidencia controlada. Ya hemos dicho ya hoy precisamente que nosotros no entramos ya en el juego de si controlarnos. Nosotros hacemos ciencia, los demás no sabemos lo que hacen. Ciencia. Estamos aquí haciendo ciencia, peleándonos para que el mundo sepa lo que está pasando. Bueno, en Lugo lo que ha ocurrido es que ha llegado incluso hasta la publicado el diestro, hasta Albert Feijo. Porque alguien en los servicios de hostelería han puesto menú Pfizer con grafeno, ¿sabes? Esto está dando mucho, mucho que hablar en toda la población, porque yo creo que hay parte que lo sabe, gran parte ya. Algunas noticias. Lo sabrá todo el mundo muy pronto al ritmo que va esto, pero vamos, lo va a conocer. Lo importante es que consigamos que esto la gente no lo gripalice, entre comillas, sino que lo asuma como que es así y se acabó, sino que se le recuerde que eso es gravísimo. Gravísimo. Claro. Se le recuerde. Por eso la parte, vamos a decir, oscura del programa es la, pues eso, la necrológicas. Para que te des cuenta que eso no es ninguna broma, como la chiquita esta que se reía con el novio. Ahí me he vuelto electrónica, no sé qué decía. Sabes tú la que te han liado ahí más. No lo sabes tú muy bien. Por eso digo que esto hay que recordárselo. ¿Qué trascendencia tiene esto? ¿Qué significado tiene esto? ¿Y qué consecuencias tiene eso para el futuro de todo el mundo? Te lo ha dicho esta mujer, el Sánchez, con una ley de... ¿Cómo? ¿Esto? De seguridad nacional, ¿cómo? De ¿cómo ya? Esto de que te van a quitar todo, que no me acuerdo cómo se llama esa ley ahí en España. Sí, seguridad nacional. Seguridad nacional. El Papa diciendo que te los derechos de no sé qué, ya no me acuerdo de la frase. O sea, que quieren quitártelo todo, joder. No ya que te quieran quitar la piel, o sea, que te quieran dejar mandar al otro barrio. Es que te lo van a quitar todo hasta que te manden un día al otro barrio. Se quedan tan frescos diciéndolo. Y todo en aras de, ya sabes, del planeta, el destino universal del planeta, de la Tierra, de... Oiga, más importante que el planeta soy yo. Yo me ocuparé muy bien del planeta. Usted no toque nada de lo mío. Yo me ocupo del planeta. Pero no, no, no. Con la excusa del planeta y de eso que tiene pinchos y vuela, te lo van a quitar todo, te van a meter ahí en no sé dónde, en una nube, no sé qué historia, y ahí vas a estar produciendo feliz. Sin un puto duro. Y sin nada. Sí, puedes comprar en el metaverso. Ya he dicho, ¿qué? Ya alguien me ha enterado que había comprado no sé qué fincas en el metaverso. Digo, hostia, macho. Este es el mundo. O sea, los botines y la duquesa de Alba tienen tierras aquí. Tú te las tienes que comprar en el metaverso y eso va a seguir funcionando así. Para la masa, la vida va por la tele esa, la cabeza y la diadema y el grafeno. Los demás, viviendo de puta madre, lava más, teniendo fincas, viviendo a todo tren, como el Papa y compañía. Claro. ¿Entendés? El esclavo, los esclavos, viviendo en la nube, y los señores, los capos, ahí viviendo bien, para que esto funcione. Todo el planeta para ellos. Fíjate en esta noticia. XE, la nueva variante de COVID que ataca a los vacunados. ¿Cuántas dosis necesitas para estar protegido? Los científicos estiman que dos vacunas son insuficientes para protegerse de la XE. La han puesto... Ah, no, es la XL, el nombre de las tallas. Bueno, estas son las dosis necesarias para estar protegido. Como si esto ofreciera algún tipo de protección que no sea frente a la vida, es decir, estar muerto y enfermo. Infinitas, pues puesto como no saben cuándo esto se va a acabar, variante, subvariante, y además la misma vale para todo, pero al final no vale para ninguna porque esto sigue. Pero no puedo hablar de medicina, pero dale un poco a la pelota y daos cuenta de en qué farsa estamos metidos. Ellos dicen que, bueno, no entro porque si no me lío con lo de la medicina. Ya sabéis, o sea, no desaparece a pesar de eso. Y bueno, pues, cuántas dosis, las que ellos quieran. Y cuando se cansen dirán que es que la variante necesita otra. Y otra. Y no, no, perdón, no, no, no dosis, es la segunda. ¿Cómo que la segunda? No es la cuarta, no, no, es la segunda de refuerzo. Y cuando llegue otra variante, ya es la primera. Oiga, pero que ya vamos por seis. No, no, es la primera de esta variante. Claro. Y tú te la vas a tragar todas estas, todo lo que ellos quieran. Y el destino universal de los bienes de la tierra, y la seguridad nacional personal, no sé qué. Todas esas palabrejas que se inventan, pero que se reducen a joderte vivo. Punto. Las diga el Papa, las diga el Sánchez o su puta madre, quien lo diga. Lo que van todas encaminadas es a joderte vivo. Y tú, como gilipollas, por los bienes universales de la tierra, o por eso que flota que nadie ha visto, tú vas a encajar todo eso. La guerra en Ucrania, etcétera. Fíjate cómo los medios de comunicación también hablan de la contaminación ambiental para que generara arritmias, ¿eh? Ahora la alergia, precisamente También. ahora que llegan las alergias, ahora así afecta la alergia a la presión arterial y a la salud del corazón, ¿ves? Ya estamos con el corazón. Ahora, alergias y corazón también. Es increíble, esto es Sí, increíble. es increíble, vamos, esto, como dice Ricardo. Y mientras tanto, vuelven a confirmar ya por enésima vez, esta vez por escrito, dice, sigue igual, los investigadores no pueden proporcionar evidencia de un virus que causa la enfermedad, ¿vale? Aquí tienen, digamos, el escrito, ¿vale? Que se ha solicitado en ¿Y lo ha Suiza. publicado eso que lo ha publicado? Esto lo publica samuelfer.net, una página web. Dice, hemos cumplido con nuestra promesa de redimir a los suizos de todas las medidas. Usando argumentos científicos, logramos probar que en ningún momento hubo prueba de la existencia del SARS-CoV-2 y, por supuesto, esto también se aplica a la existencia de todos los demás presuntos virus o patógenos. Saben ustedes que a partir de aquí nos estamos planteando la existencia del SARS, del MERS, porque como todos son constructos virtuales, la No, prueba PCR como no es todo adecuada. salen de sus manos, como todo eso sale de sus manos y están mintiendo, han perdido credibilidad. De todas maneras, os habéis quedado un poco atrasados en el tema. O sea, no es ya si hay o no hay, es lo que hay. O sea, nadie encuentra eso. Vale, pues sí, no, está ahí, el Iker lo vio ahí comiéndose una célula y como si se estuviera comiendo un pincho de una. No es lo que no hay, es lo que hay. Claro. Y lo que no hay necesita secuenciaciones, aislamientos, purificaciones, que ¿quién cojones tiene todo eso en la mano para demostrar eso? Nadie. Ellos, por eso, guardan la mentira per secula seculorum. Sin embargo, cuando dices lo que hay, ahí ya puedes intervenir tú, que no tienes más que un microscopio. ¿Veis la diferencia? Si quieres saber si lo hay, tienes que ser uno de ellos, porque eso tiene, esto es tan caro que solo lo tienen ellos. Pero si quieres saber lo que hay, con cuatro duros entre unos cuantos, lo vais a ver. Y al final tienes las cosas claras, clarísimas. No necesitas tener toda esa tecnología y tal para saber al final lo mismo, que te están engañando. Y además, tenemos vacunas hasta el año 2035 porque se han comprado ya. Para aquellos como No caducan. Dan. Esas no caducan, ¿no, Ricardo? ¿Están congeladas o qué? Porque hasta el 2000. Estarán ultra congeladas, ¿eh? Para que el hidrogel no muestre los circuitos. Las arritmias están de moda, hasta el punto de que se controlan a través de relojes inteligentes, de estos que se conectan al 5G, precisamente. Relojes inteligentes se presentan un algoritmo que detecta el tipo más común de arritmia cardíaca. Esto es noticia de ayer, 13 de abril. La empresa Fitbit recibió la aprobación por parte de la FDA para integrar en sus relojes y pulseras manos un nuevo algoritmo PPG que permite al usuario identificar casos de fibrilación auricular. Y ya te dicen de paso que la sufren cerca de 33,5 millones de personas en todo el mundo, ¿eh? Que es lo normal, la arritmia, la arritmia, la arritmia. Ya están hablando de arritmia, ya no solo de Ya infarto, no dan porque lo. infartos, porque Claro. ven la quinta columna. Y ya, Totalmente. en fin, qué asco. qué asco de mundo, de verdad. Menos mal que uno se escapa por ahí como puede y hace lo que puede, hace como que no, pero cuando vuelves a... Me voy a volver otra vez a meter en el mundo de hoy. Yo por eso no dejo mi trabajo entre otras cosas, porque me saca de todo esto. Yo me pongo a ver mis cosas, hago mis hablo aquí con la gente y todo, y yo me salgo. Porque si esto estuviera haciéndolo todos los días y tal, sin descanso, te salta la tapa de los sesos al día 3, 4. No sé cómo Ricardo aguanta, ¿ves? Porque tiene sus gatos y se va al campo y hace... Porque si no, te digo yo que esto te levanta la tapa de los sesos. Directamente. Ah, por cierto, también nos ha dicho el Rafa Pal que eso, que esto es malo para la salud y eso. ¡Claro que lo es! Si es que es enfrentarse al malo, amigo. Y un malo universal, además. No el malo aquí que Sánchez, que el otro, que el Le Pen. No, no, macho. Es enfrentarse al malo malo. A ese que le inspira esos sentimientos ahí, como que entra en trance al Macron. Es enfrentarse a ese. Y cuando te enfrentes a un tío como esos, estás jodido. Estás enfermo. Estás, joder, ¿esto qué es? ¿Esto qué pasa aquí? Pero esa enfermedad es normal. Es una reacción de alerta ante un peligro. O sea, que ya sabemos que estar aquí en la quinta columna chupando todo esto puede hacer daño a la salud mental, ya lo sabemos. Pero es que la guerra hace daño a la salud mental y el enfrentarse al crimen, pregúntaselo a los policías, pregúntaselo a los urgentistas. Cuando te enfrentas al mal, al dolor, al sufrimiento, al desastre, pues hace mal, no lo puedes mantener mucho tiempo. Pero claro, si no te enfrentas a él, ¿quién se ocupa de los malos? Los policías. ¿Quién se ocupa de los enfermos que van a morirse de urgencia? Los urgentistas. ¿Quién se ocupa de los paliativos? Los médicos. Es decir, alguien se tiene que ocupar de ellos, ¿no? O como eso hace daño, no se ocupa nadie de ello. Por eso es lo que hacemos en la quinta columna. Nos ocupamos de la mierda que tiene ahora el mundo puesta encima y que intenta aplastarla. Papa incluido. O sea, de eso estamos aquí. Estamos enfrentándonos a todos los poderes más poderosos del mundo que están involucrados en todo esto. Y eso, al final, afecta a las personas. Pero eso no es algo que tenga que ser motivo para avergonzarse, sino para enorgullecerse. Porque tú, desde luego, que no te enfrentas a ellos. Por eso ríes tanto en los vídeos. Además, nos reímos pocas veces. Te enfrentas a nosotros, que estamos haciendo ese trabajo. Fíjate lo que ha ocurrido en Australia. Dice, las inundaciones en Australia generan amenazas a los pilotos. Ya saben ustedes por dónde va esto. Una compañía de aviación australiana ha recibido más de 100 amenazas después de que una teoría de la conspiración, pero si esto ya no es una teoría de la conspiración, nada más que tienes que mirar al cielo, en línea de que sus pilotos desencadenaron un desastre de inundaciones al sembrar nubes mediante las estelas de condensación de sus aviones, que no son estelas de condensación, que están fumigando y que alteran el clima, claro que también, si esto está ya archidemostrado. Bueno, los teóricos de la conspiración difundieron las afirmaciones falsas después de las semanas de lluvias torrenciales que provocaron inundaciones mortales en la costa este de Australia durante los últimos 2 meses, causando muerte y destrucción. Los culpables para ello serían las estelas de condensación generadas por los aviones, llamadas por algunos chemtrail, dice, o estelas químicas que modifican o alteran las nubes y precipitaciones en determinadas zonas sin pruebas científicas contundentes. Que no hay pruebas, pues, hay hasta las patentes, estamos en lo mismo, ¿vale? Anda, o sea, que no estaban rascando también en Australia, me parece, los techos de los coches, ¿te acuerdas? Bueno, sí. En Ucrania seguro, y aquí, y en Francia, y en España, y yo, que lo hice en directo un día, y eso es magnético, macho, metálico o magnético, eso que sale de ahí. La lluvia, tu lluvia, esa que los conspiranoicos y que las teorías de no sé qué, magnético o metálico, las dos cosas. ¿Sabes, macho? Para decirnos que esto es un cuento. Nos está lloviendo algo metálico, magnético. Y no nos llueve desde siempre, nos llueve desde hace 2 años, 3 años. A lo mejor lleva más en otras. Pero últimamente se han desencadenado. Porque lo que cae, la lluvia que cae, toda va sucia con eso. ¿Y eso qué pasa? Que es el polvo del Sahara, también de hace tres años que nos cae eso. Esto es increíble. Que nos llaman gilipollas en nuestra cara y se te mean en la cara y te dicen que está lloviendo. Nunca mejor dicho. Constantemente engañándote y llamándote idiota e insultándote. Además, e insultándote. Es usted un conspiranoico, es usted un gilipollas, es usted, pero oiga, o sea, encima, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? La última publicación que vamos a ver hace referencia al metaverso, como preguntaba también un oyente. Dice, Lego y Epic Games se asocian para crear un metaverso para niños. Crearán un metaverso divertido para los niños y buscarán resolver el problema más evidente de los espacios virtuales, la seguridad. Dos de los nombres más importantes del entretenimiento se han reunido para crear un espacio virtual en el metaverso dirigido a los niños, a través de una nueva asociación entre el desarrollador del Fortnite, mira, cada vez se parece más, Epic Games y la empresa danesa de juguetes Lego. Los niños disfrutan jugando en mundos digitales y físicos y se mueven sin problema entre los dos. Creemos que existe un gran potencial para que desarrollen habilidades para toda la vida, como la creatividad, la colaboración y la comunicación a través de experiencias digitales. Pero tenemos la responsabilidad de hacerlos seguros, inspiradores y beneficiosos para todos. Así como hemos protegido los derechos de los niños al juego físico seguro durante generaciones, estamos comprometidos a hacer lo mismo con el juego digital. Esperamos trabajar con Epic Games para dar forma a este futuro emocionante y lúdico. Los niños lo que tienen que estar jugando es un recreo, jugando a la lima, relacionándose entre ellos físicamente, no en el metaverso y en ninguna nube. Esto es de locos, esto es de De locos. locos, de locos. Pero de esto te pillan así, te dicen eso y luego mira, tú fíjate cómo ha evolucionado el cine en los últimos 100 años, sin ir más lejos. Incluso no 100 años, los últimos 30 o 40 años. Has pasado de un cine que era una maravilla, los años dorados de Hollywood, eso, donde se forzaban por pillar a la gente, atraerla del mundo del cine, a lo que hemos visto ya últimamente. O sea, lo del cine es que eso es repulsivo, o sea, te ponen mal cuerpo y punto, pero ya te han aficionado a eso, a meterte en las series, a involucrarte, a joderte, a decir, son muy listos, te atraen y luego ya te han captado. ¿Qué es lo que quieren hacer con los niños? Los atraen, ¿no? Qué bonito, creativo, tal. No tardarán en cambiar el discurso y empezar a crear en el niño una sensación de angustia, de necesidad, de deseo, de codicia, Dependencia. de cualquier cosa. Cualquier cosa que la haga vibrar mal, pero no se va a enterar. No se va a enterar. Como tú no te enteras cuando ves la serie del Netflix y todo esto, de las sensaciones que te están creando por dentro. Tú solo ves que tía más buena, ha visto cómo está de musculoso, ¿no? Te das cuenta de cosas de esas, pero no te estás dando cuenta lo que te están metiendo bajo cuerpo, en el ambiente, en el mundo, las relaciones, el las sensaciones que te están quedando, no te estás dando ni cuenta. Ya te digo, si es que ellos saben lo que buscan en ti y lo consiguen por todos los medios posibles y saben cómo conseguirlo, son ingenieros de esas energías. Ingenieros, ingenieros. A ti te prohíben que conozcas esas energías, pero ellos son ingenieros, saben cómo producirlas, cómo purificarlas, cómo aislarlas, cómo colectarlas, cómo modularlas, cómo enviarlas, transmitirlas. Son ingenieros de eso. Ingenieros. O sea que esto, mira, una cosa que os voy a dejar para que veáis dónde estamos viviendo. Vosotros sabéis, por ejemplo, el tema de las pirámides. Vamos a volver a poner el ejemplo de las pirámides. ¿Habéis visto alguna historia de oro que os explique por qué motivo al mismo tiempo y en todo el planeta se construían pirámides? ¿Os ha explicado alguien eso? Porque en América no habíamos descubierto América más que cuando llegó allí Colón. Y sin embargo, allí había pirámides. Las mismas que había en China. Y que había aquí, en Egipto, y que hay en Bosnia, y que hay en prácticamente todo el planeta. Y sin embargo, no, en aquella época no habíamos descubierto América, ni estábamos en Asia, ni estábamos en China, y eso, ¿de dónde viene eso? Eso quiere decir que alguien, antes de que nosotros estuviéramos aquí recolectando y cazando, según nos dicen, alguien ya era dueño de todo esto. Y nos decía cómo teníamos que hacer las cosas si es que no las habían hecho ellos ya. Aquí no nos han dado explicaciones de nada, prácticamente. Nos engañan en todo. Los engaños están tan a la vista que hacen como que no los ves. Y eso, combinado con esto que estamos viviendo, nos dice, señores, despertemos porque tenemos dueño, alguien viene a hacernos daño, y me parece que no es de hoy. Lleva mucho tiempo engañándonos, envolviéndonos, ocultándonos conocimientos fundamentales para nuestro desarrollo, nuestro despertar, nuestro progreso, nuestra felicidad. Mientras que ahora el Papa nos dice que por el bien de la tierra que te van a dejar sin nada. O sea, primero te obligan a trabajar como un cabrón y ahora te dicen que te van a dejar sin nada por el bien de la tierra o por uno en tema de emergencia. O sea, esos son los jefes que tenemos. ¿Quién pone esos jefes? Como decía el jefe de la tribu esta ahí en el Amazonas. Si yo le hago daño a mi gente, desaparezco como jefe. Pues estos nos han acostumbrado a hacernos daño y que te lo tragues. Y esto tiene que cambiar. Por aquí podemos empezar a cambiar todas estas cosas. Por aquí. Enseñándole al mundo qué es lo que hay ahí, lo que pone de manifiesto que hay alguien muy importante arriba que nos está haciendo mucho daño. Y seguramente que terminaremos consiguiendo saber quiénes son estos tíos y desde cuándo están aquí. Y con esa última reflexión dejamos el programa de hoy, que últimamente nos estamos acercando a programas de 4 horas, pero yo creo que no hay nada que sin desperdicio, ¿verdad?, de todo lo que hemos dicho. José Luis, como siempre, gracias por el programa de hoy. Mañana es Viernes Santo, no sé si vamos a hacer programa o vamos a descansar, ya veremos, en función del tiempo y de los recursos. Y en todo caso, como siempre, que descanses y muy buenas noches. Muy buenas noches y feliz Jueves Santo, ya Viernes Santo. Buenas noches. Y a ustedes igualmente, gracias por estar aquí más allá de las 2:30 de la mañana, cada vez lo hacemos hasta más tarde. Aquellas personas que no hayan podido ver el programa completo, saben ustedes que lo pueden ver a través de la plataforma Odyssey, probablemente lo subamos ahora, es decir, todavía no nos vamos a la cama, o en todo caso mañana por la mañana. Y para aquellos que no hayáis compartido el programa en Facebook, den la oportunidad a otras personas que puedan ver esta información alternativa, pero real, de lo que está ocurriendo realmente, base de mucha investigación, y compartan el directo, compártanlo ahora. Muy buenas noches a todos y que descansen. Les dejo ahora con el himno principal de la quinta columna. El hombre no puede sobrevivir si no es a través de su mente. Ninguno de los presentes sabía, no lo sabía. Era mentira. Mentí al mundo. No fui el único que guardó el secreto. Fuimos nosotros. Solo seguíamos órdenes. Cuando la verdad ofende a nosotros, mentimos y mentimos hasta que olvidamos que la verdad sigue ahí. Y aún así, sigue ahí. Cada mentira que decimos supone una deuda a la vida. Tarde o temprano, esa deuda se paga. Miren a su alrededor. En nuestra nación, algunos hombres pueden ser discriminados por su raza o credo. Pero para ustedes y para mí, eso ya no existe. Vigilarán la espalda del hombre que tienen a su lado, mientras él vigila la suya. Y a nadie le importará de qué color es o con qué nombre se dirige a Dios. Quiero que entiendan la situación. Entraremos en combate contra un enemigo difícil y combativo. No puedo prometerles que les traeré a todos de vuelta vivos, pero sí puedo jurar ante ustedes y ante Dios Todopoderoso que cuando la batalla se inicie seré el primero en poner pie en tierra y seré el último en abandonarla y no me dejaré a nadie atrás. Muertos o vivos, todos volveremos juntos a casa. La humanidad. Esa palabra adquiere hoy un nuevo significado. Tenemos que dejar a un lado nuestras insignificantes diferencias. Estaremos unidos por un interés común. Y que de nuevo vayáis a luchar por vuestra libertad. No para evitar tiranía, opresión o persecución, sino la aniquilación. Luchamos por nuestro derecho a vivir, a existir. Y si vencemos hoy,